busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, pues ya estamos aquí, otro programa más, con alguna que otra novedad que en esta ocasión va a recaer sobre la sección de desencadenados, que la vamos a hacer a dúo con un invitado especial. Va a ser una primera intentona. Len Miskin va a ser nuestro conejillo de indias y bueno, a ver cómo sale. Pero bueno, vamos como siempre con el menú del programa de hoy. Abriremos con la reflexión, que en esta ocasión estará dedicada a los juegos completos. Pasaremos después a la sección de En tu mesa y en la mía, la cual irá sobre Vital la cerda y para la cual hemos invitado a Carlos, más conocido como Chipinazo. Pasaremos después a un desencadenados, como decía, que tratará en esta ocasión de Los Inseparables y que haremos a dúo con Len Miskin. En la sección de la variante, Ángel Solo nos trae la variante de Shogun y cerraremos, como siempre, con Corta Pega Rompe y Rasga, que en esta ocasión tocará hablar de raíles, concretamente 30 Rails, es el juego que trataremos en Corta Pega Rompe y Rasga. Así que nada, esto es todo, espero que os guste y arrancamos. Ya estamos en la sección de la reflexión, que en esta ocasión va a tratar sobre juegos incompletos. Hablaban en el tablero podcast, en la tertulia inicial que hay ahora, sobre juegos y aplicaciones, ¿no? Juegos que tenían aplicaciones. Y Xavi Carrascosa acuñaba el término juego incompleto como aquel cuyos componentes o aspectos tenían cierta dependencia que impedían que fuese jugado años después. Él hablaba de 10, 15 años después. Y la verdad es que para mí fue un concepto curioso, ¿no? Porque este concepto de juego incompleto se cruza un poco con la idea de o el gen coleccionista, ¿no? Todos tenemos un gen que nos lleva a querer coleccionar cosas. Esto entroncaría con la reflexión que hicimos en el programa pasado acerca de las antiludotecas. Y entonces este coleccionista lo que nos lleva es intentar crear oportunidades de juego, que se cruza con lo que es el espíritu del jugador, que en el fondo lo que quiere es jugar a los juegos. Ya decía Kabutor en un tuit, y no le faltaba razón, que menos coleccionar y más jugar a los juegos. Es curioso también que incluso esta concepción de juego incompleto o del juego como algo que si no puede ser jugado no tiene sentido y que entonces tiene que permanecer de alguna manera imperturbable, impertérrito ante el paso del tiempo y de las condiciones y de los gustos, ¿no? Choca un poco también con algunas cosas que se han descubierto recientemente, como pues juegos antiguos, estilo el Senet o el juego de Ur, que tienen una antigüedad de miles de años y actualmente tampoco pueden ser jugados a pesar de que no hayan cambiado porque o no tienes las reglas concretas o no tienes los componentes necesarios. No se sabe muy bien cómo jugar. Entonces tampoco el afán del gen coleccionista no puede a veces competir con el paso del tiempo. Y también es curioso que estos juegos que consideraba Xavi Carrascosa incompletos, en el tablero mencionaban, como decíamos, los juegos con app, suelen ser juegos que tienen un enfoque diferente, ¿no? Que intentan redefinir o darle una vuelta de tuerca a lo que es el concepto de juego. Hablamos de formatos como Legacy, formatos de una sola dirección. Legacy, si tú puedes jugar muchas partidas, pero en el fondo cada copia solo la puedes jugar una vez. Entonces eso lo convertiría en un juego incompleto. Los juegos con aplicaciones, como hemos dicho, pues también. Los juegos no con aplicaciones no pueden ser jugados fuera de su tiempo. Vamos a decirlo así, si el sistema operativo cambia, si ya no tienes el dispositivo o si tampoco tienes, no sé, la cobertura Wi-Fi o 3G o lo que sea, puede que no lo puedas jugar. Incluso los juegos con Living Rules, con reglas en vivo. Esos juegos en los que sale una versión de las reglas y a posteriori se va mejorando o cambiando el reglamento, pues de cara simplemente a resolver dudas o a cambiar elementos de juego que parece que no funcionan. Juegos como Pax Porfiriana, por ejemplo, de Phil Eklund, no se juegan igual con la versión que salió publicada inicialmente y la versión que de las reglas que hay ahora, que han cambiado cosas, a lo mejor no en lo más básico, pero sí han cambiado cosas. Entonces eso también lo convertiría en un juego incompleto. Tú no puedes jugar, tú vas a jugar con alguien al Pax Porfiriana y probablemente tengas que preguntarle a qué versión de las reglas está jugando. Entonces todos esos juegos que intentan, como decía antes, romper el concepto de lo que es un juego como un bien inmaterial, imperturbable con el paso del tiempo, que fue concebido de una cierta manera y no puede ser alterado bajo ningún concepto, pues estos nuevos formatos que intentan ofrecer algo diferente, algo mejor o peor acabado, pero bueno, en el fondo algo diferente, también se considerarían todos ellos juegos incompletos. Los juegos narrativos también, que solo pueden ser jugados una vez y ya te sabes la historia, también serían juegos incompletos. Este aspecto de los juegos incompletos no solo ocurre en los juegos de mesa, también hay videojuegos, por ejemplo, que manejan ese concepto. Leí hace poquito en Presurae, que es una revista de videojuegos digital muy interesante, si queréis pasaros, que habían sacado un videojuego de un solo uso, de una sola partida. Tú empezabas el juego y donde murieses terminaba la partida y terminaba el juego, ya no podías volver a jugarlo. También había otro juego muy interesante que estaba relacionado con el síndrome este de los hikikomori, si no recuerdo mal, gente que siente una especie de agorafobia o de pánico social, pánico a la gente, entonces se encierra en su habitación y el juego simplemente iba de estar en la habitación. Si intentabas salir, perdías, digámoslo así. No había forma de jugar al juego. Otra vez volvemos al intento de redefinir lo que es la experiencia, lo que es un juego, lo que es perder, digamos, ese concepto o ese enfoque de un juego. Si no es jugado de forma repetida y si no tiene rejugabilidad, no es un juego. Entonces, si redefines ese concepto, la moraleja de este caso sería si tienes un juego incompleto o mejorado. Tu mesa y la mía, la cual en esta ocasión va a tratar, como os decía en la introducción, de uno de los últimos baluartes de lo que son los euros duros, como es Vital la Cerda, y para la cual pues hemos traído a un loco romano, un roco galo, loco romano, no sé cómo era ya. Albaceteño. Bueno, ya lo habéis visto ahí, al otro lado de la línea, está con nosotros hoy Carlos, alias Chipinazo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, a ver qué discutimos. Y a ver qué nos traes. Bueno, como decía, Chipinazo forma parte de ese reducto albaceteño ahí de... No sé si la gente de Aguas Vivas famoso, que siempre... Sí, exacto, ese somos. Acólito, de Clint y demás. Bueno, y acólito. Némesis. Bueno. A veces sí, yo diría que sí. Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida y obra y, bueno, no, cuéntanos. Pues nada, yo empecé hace unos 4 años a ir a esto, al Agua Viva, que es un bar que hay aquí en Albacete, que durante mucho tiempo ciertos compañeros iban a jugar, pues lo típico, al Carcassonne, al Catán. Ajá. Y eso ha ido degenerando y, pues nada, ahora somos unos 40 y pico tíos que estamos ahí, que habitualmente pues solemos ir unos 30. Cada día nos juntamos unos 15, 18, pero bueno, solemos haber unos 30 que somos habituales. Y nada, estamos es como un círculo ahí en el que nos retroalimentamos todos. Uh-huh. Y al final, pues eso, joder, probamos este juego, macho, me ha gustado, va, me lo compro. Y luego al final acabamos en el mismo grupo, pues con 20, 20 Castillo de Borgoña, por ejemplo, que es, yo creo que es el juego que tenemos todos. Y es como, pues yo que sé, una terapia de grupo, básicamente, porque estamos ahí todo el día con el WhatsApp del grupo. Oye, tío, mira, he visto este juego, tal, está de puta madre. Oye, voy a meterme en el Kickstarter, a ver quién se mete, ¿viste? Y va. Venga, y así estamos. 40 tiros. La verdad es que sí, la verdad es que parece que tenéis ahí bastante movimiento y joder, fíjate, de las veces que he ido a Albacete, que parecía que no había casi nada ni casi nadie, parece mentira que hayáis conseguido reunir toda esa gente ahí. Sí, ahí, y fija, últimamente, y además, fiel, que no es nada. Sí, fácil. Sí, y últimamente cada vez está apuntando más. Yo no sé, al final tendremos que cambiar de sitio porque sí, vamos. ¿Discoteca Aguas Vivas o? Sí. Polígono industrial algo IVA, solo eso, pagamos. Eso te iba a decir. Bueno, pues como decía, hemos traído a Carlos hoy para hablar de Vital Lacerda, ese bueno, autor. Bueno, una cosa, a mí me dijeron que se pronuncia Lacerda. Lacerda. Lacerda Tufado. Bueno, yo la verdad, en Portugal no he estado muchas veces, bueno, sí, de pequeño, en la infancia, no recuerdo mucho esos viajes, así que intentaremos, aunque soy medio gallego, pero muy bueno, Charnego. Lacerda, tampoco, eso tampoco. Es. Charnego, tampoco como lo va a oír. Charnego, como decía mi profesora de lengua, tú eres un charnego. En fin, Lacerda, el hombre que está manteniendo vivo o viva la esencia de los euros hoy en día, de los euros duros. Y bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de quién es este Lacerda, este Vital Lacerda, que fue, bueno, es un autor portugués, nacido en 1967 en Lisboa, que tiene un máster en marketing y publicidad. Y lo que pasa es que después, como todo el mundo, supongo, después de trabajar en agencias de publicidad y demás durante 15 años como director de arte y demás, y creativo y supongo que ilustrador, se metió como freelance durante también un tiempo bastante razonable, 8 o 10 años ponen por aquí, y terminó, no se sabe muy bien cómo, diseñando juegos de mesa, que es lo que se supone que a lo que se dedica ahora, y no he visto el detalle de si vive de ello. Yo creo que sí. Yo creo que tampoco tiene tantos juegos y con tanto éxito como para vivir exclusivamente eso. Yo creo que el tío se lo está currando para llegar a eso. Yo creo que algo más tendrá por ahí, porque no creo que... Joder, mira, el otro día leí una entrevista que le hicieron a Bruno Catala, que ha traducido Miquel Jornet en su blog. Nos lo pasó el otro día por el grupo de Telegram de Bitlúdica. Y el tío decía, Bruno Catala, que es un tío que ha sacado juegos de grandes éxitos, que ha vendido muchas copias, y decía el tío que no vivía de los royalties, o sea, que el tío tenía que estar continuamente sacando juegos para poder vivir de los que tampoco un tío de éxito así como Bruno Catala puede vivir exclusivamente de esto. Bueno, Bruno Catala tiene sus fans y sus detractores, que no sé yo si también le dan es un tío reconocido. Que saca muchos juegos y que venden bien. O sea, no es que sean todos un éxito como Five Tribe, por ejemplo, pero... No, te iba a decir que de todas formas Vital Lacerda todo lo que ha sacado ha vendido, y de hecho saca aproximadamente un juego cada año, cada dos años, y se vende. Últimamente en Kickstarter está obteniendo muchísimo apoyo, no sé si también es porque sale con Eagle Griffon y compañía. Sí, bueno, eso luego hablaremos. Yo tengo un dilema moral. Eso es. Tengo un dilema moral con... Pero bueno, con las, que más o menos en los últimos años va un juego por año y el juego vende, el juego tiene reconocimiento, y la verdad es que en ese sentido, no sé si le dará, como tú dices, para vivir exclusivamente esto, pero a mí me parece que va, digamos, por el buen camino. De lo que estuve leyendo por ahí, resulta que sus juegos favoritos son Brass, Age of Steam y Die Macher, que no me extraña entonces que solo haga euros y además euros duros, y sus autores de referencia son Wallace y Fell. Si es que yo creo que cualquiera que haga juegos y le guste los euros, es que esos dos hombres son lo mejorcito. Son referencia. Yo iba a decir que no sé si en ese sentido podríamos decir, hablaba antes de que Lacerda era el último bastión de los euros duros, vamos a decirlo así. Yo creo que no. Luego también tenemos a estos tíos, a los otros portugueses, a Nuno tal. Pero Centeiro, a mí, fíjate, me da la... Ahora, Lacerda tiene sus particularidades de las cuales hablaremos ahora, pero... si yo tuviese que decir ahora un heredero de lo que fue Wallace en sus inicios con ese Brass y compañía, y lo que fue Fell pues, con esos inicios también muy buenos y Castillos de Borgoña, bueno, no sé si es un buen inicio, pero bueno, sí, pues. El Año del Dragón y compañía, esos primeros juegos que ahora mismo están incluso reeditando y que están en todas las listas y que son juegos de referencia, yo diría que en eso Lacerda sí podría considerarse, ¿no? Un digno heredero o continuador de esa estirpe, ¿no? De grandes diseñadores de euro, que no sé si la cerda, como a estas alturas ya hay tantísima variedad de euros, no va a marcar una época, pero sí, desde luego, yo entiendo que es un autor de referencia. No sé si estará yo creo esto. Yo creo que esto ha evolucionado. O sea, los euros de antes, tú te coges un euro de Fell y un euro de Fell no es tan duro como un euro de este tío, de Vital Lacerda. Uh-huh. Entonces, yo creo que es la evolución de los jugadores. Los jugadores, al principio, pues había menos juegos, había menos variedad. Y, por ejemplo, pues los juegos de Martin Wallace, sin ser tampoco muy, o sea, muy evidentes sus reglas, tampoco eran complicadas, me refiero. Uh-huh. Que son juegos, son euros sencillos, pero que tienen ahí un poco de... No es sobrecomplicación, no sé cómo decirlo, de... O sobre complicados, ofuscados, o sea, profundos. Que no son evidentes. No es hago esto y cojo puntos y uh-huh. ya está, ¿vale? Fíjate y que... yo creo que la... Sí, dime. No, sí, dime. No, te iba a decir que en este caso la cerda de todas formas hace euros de libro. O sea, euros sí. que tienen todo lo que se espera de un euro. Puntos de victoria, caminos de victoria diferentes, temas como el orden de turno, que es muy, muy determinante en muchos casos. No hay dependencia de la suerte, los setups, las configuraciones aleatorias. O sea, que en ese sentido, yo creo que respecto a lo que muchas veces ha mencionado este hombre, ¿cómo se llama? Pedro Soto, en Días de Juego, sobre aquella perversión de lo que se consideraba antes un euro y lo que se considera ahora un euro. Antes el euro, digamos, que era, como tú comentabas, pues algo más sencillo, más directo, de menos duración, de como mucho una hora, ahora hay algo. Y autores como este Lacerda lo que han hecho es, digamos, extender o cambiar esa concepción de lo que es un euro, que ahora, pues digamos que tiene que ser algo medio duro, tiene que ser algo más largo, tiene que ser algo más intrincado, tiene que tener un montón de interdependencia entre las cosas para conseguir puntos de victoria por muchos sitios. O sea, que el concepto de euro estándar que se tenía antes ya no es el que se tiene ahora gracias a autores como Lacerda, ¿no? Pero yo creo que eso es la evolución misma de los jugadores, porque cada vez más jugadores y más jugadores que cogen esto básicamente como una droga, uh-huh. porque estamos aquí todos metidos como una especie de culto a lo nuevo, he probado esto, pero luego probé este juego, nada, no aporta nada nuevo, tal. Estamos siempre buscando cosas que sean un paso más adelante, un paso más complicado, un paso más diferente, algo más, un poquito más enrevesado. Y yo creo que Vital Lacerda es lo que hace. Ha sacado euros, que son una evolución de, pues eso, lo típico de hacer los típicos Eurogames, uh-huh. que el tío, aparte, o sea, que eso de que dices que son euros de libro, tampoco son euros. O sea, la definición misma de los Eurogames es un juego que el tema está pegado. Los juegos de Vital Lacerda son súper temáticos. Tú coges, bueno, sí, son súper temáticos. Claro. Sí. Esa es una de las cosas que, ese es uno de los puntos que vamos a tratar ahora, que es el tema de, o el aspecto que distingue a Lacerda como autor de Eurogames respecto de otros. Es decir, el peso del tema en el desarrollo del juego es enorme. Tal es así que muchas veces, si tú le quitas el tema del juego, no tiene realmente sentido. No es como otros juegos que dices, bueno, me da igual que esté en el Renacimiento, que en una estación espacial, que en una granja, que en una fábrica. Aquí, si tú a cualquiera de los juegos de la Cerda le quitas el tema, el cómo están engarzadas las mecánicas deja de tener sentido. O sea, sería ya no abstracto, o sea, sería incongruente. O sea, no concibo yo un juego de la Cerda sin tema. Y por lo que he leído yo en entrevistas, lo que le mueve a él para diseñar es buscar el conocimiento de un tema que en ese momento le apasiona. En Kanban, por ejemplo, fue la industria automovilística. Uh-huh. Uno de sus primeros juegos fue el Viños, que tenía que ver con la industria del vino, que es lo que más fama tiene allí en Portugal. Entonces, uno de los que ha sacado recientemente, o que va a sacar, que es el Lisboa, tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, ¿no? De su propia ciudad, donde nació. Entonces, creo que ahí sí hace bien la integración del tema en la integración del tema y las mecánicas a la vez. Es decir, tú en el Viño sí ves que tienes rondeles, ves que tienes acciones, ves que tienes colocación de trabajadores, pero siempre tiene sentido dentro del tema. Hay quien dice, o hay quien decía, no sé si es Calvo Expósito, que Viños, el tema o la inmersión temática del Viños para él era tanta o más que o menos aún, perdón, que alicatar un baño. Sí, bueno, el Viñas yo creo que no es un claro ejemplo de lo de la inmersión temática que estamos hablando. El Kama, por ejemplo, sí, el de Galleries, yo no sé cómo será la vida de un galerista de arte, pero sí, ¿no? Te lo puedes imaginar, tengo este artista tal, que hablaremos más adelante del juego. Uh-huh. Pero yo creo que sí, los últimos juegos que está sacando, sobre todo eso lo que digo, el Kanban, el Galleries, el Lisboa, no sé yo muy bien cómo vas a recrear la reconstrucción de la ciudad tal. Bueno, ya veremos cómo está ese. Pero sí, el tema es algo muy importante. Y lo que decía, sí, es las complejidades de los juegos que está sacando Vita la Cerda es básicamente la evolución de los jugadores, que siempre va buscando algo más complicado. Vamos entonces, eso en tronca con lo siguiente que vamos a comentar, y te voy a hacer la pregunta. A la Cerda siempre se le achaca el tema de que son juegos complejos, evidentemente todos sus... Bueno, evidentemente no, vamos. Mucha gente califica sus juegos como si fueran complejos, los pesos de sus juegos en BGG están 3 y pico, 4... No, 4.28, 4.30, sí. O sea, muy 4 raros. Largo. Entonces te lanzo la pregunta, ¿crees que ofusca los juegos? ¿Crees que hace los juegos más complicados de lo que deberían ser o de lo que te pide el tema? O... Yo creo que no. El problema que tiene los juegos de Vital la Cerda es que a una persona que le pongas el juego nada más empezar sin conocer nada del juego, es muy complicado que relacione inmediatamente esta acción se relaciona con esta, que te va a permitir hacer otra cosa en esta otra acción, y no es tan evidente la evolución de las acciones, de cómo debes ir haciéndolas. Que en otros juegos. Entonces, son juegos complicados, no son juegos sencillos, no son juegos para ponerle a uno que empiece a jugar. Iba a decir que no son juegos tampoco esporádicos, es decir, no es un juego de una partida de vez en cuando, no, son juegos que requieren que una vez que te has aprendido las reglas, a lo mejor se te cuesta aprenderte las reglas y las primeras partidas puede que no tengas en cuenta determinados detalles, sobre todo a nivel estratégico, como tú decías, la conexión, el ver los caminos a la victoria en un juego de la Cerda es complicado. Es la sensación de ver cómo hago para que en mi cabeza conecten todas las cosas que yo necesito para empezar a conseguir puntos de alguna manera. Porque además una de las cosas que siempre se le achaca a la Cerda es el tema de los minijuegos, ¿no? Es esa sensación de que todos son pequeñas cosas, por un lado muy independientes entre sí, pero por otro lado, cuando ya te metes en faena y llevas varias partidas, dices, joder, esto no, realmente no son juegos totalmente independientes, yo no puedo ir solo a esto, solo al otro, no. Lo que tengo es que sacar un poco de aquí para obtenerlo en el otro lado, combinarlo con lo de el otro módulo de tal y hacerlo por aquí y este frente por allá. Entonces, la apertura, los posibles caminos de victoria en un juego de la Cerda normalmente suelen ser mucho más variados que en otros Eurogames, mucho más amplios, mucho más menos restrictivos, ¿no? Pero yo creo que no son realmente minijuegos. Tú, por ejemplo, si juegas al Trajan, tienes varias cosas que tú puedes hacer. Esto de mandar tíos al mapa este, puedes hacer esa colección de los materiales, puedes ir a coger las setitas de estas de tipo de construcciones... Y realmente una cosa y otra no tienen nada que ver. Ajá. O sea, al final, esto te da puntos, esto te da puntos, esto te da puntos. Esos son minijuegos. Yo lo que veo es que los juegos de Vital la Cerda sí que tienen muchas como acciones departamentadas en las que tú haces cosas, pero que tienen influencia en otras cosas que vas a hacer. Ajá. Entonces, tampoco los calificaría minijuegos. Sí que están... Podría dar esa sensación, pero yo creo que no. Yo creo que es una evolución... dentro del juego, que tienes que seguir un flujo, tienes que seguir, para conseguir esto tengo que hacer antes esto, y yo creo que eso al final es el problema, porque al final si fuese un minijuego, pues yo hago esto, me dedico a hacer esto, me va a dar puntos, pero esto no, esto tienes que ver un poco más la gran imagen y tener en cuenta que, pues eso, que tienes que seguir un camino para conseguir puntos. Eso, y que muchas veces no es evidente. Eso es. Yo es que creo que no veo justificada esa crítica de los minijuegos. Sobre todo se lo achacaban al Viños, porque lo que tú dices, no puedes ir solo a una cosa. Y en el Viños, a lo mejor la interconexión no es tan evidente. En el Kanban, por ejemplo, sí, porque el orden influye mucho, el orden en que hace las cosas y vas a en el orden en el que en tu cabeza están las cosas para obtener los puntos, sí es mucho más fuerte ese componente, ¿no?, de orden, pero en el Viños tampoco estás completamente desencajado el jugar a la feria respecto a comprar el resto de cosas, que si la viña, que si los enólogos, que si la bodega, que si la exportación y demás. Sí, hay a lo mejor, digamos, tres frentes que son muy claros, que son los que te van a dar puntos, que es la exportación, la venta y y la feria. Pero eso de que sean minijuegos, como que, bueno, yo llego sin nada y puedo jugar de forma independiente. No, antes de haber llegado a ese punto, como tú dices, tienes que haber realizado acciones en 4 o 5 departamentos para tener opciones en ese sitio. Entonces, y que tampoco realizas tantas acciones en un juego hombre. Eso son acciones muy limitadas. El Viños lo paso fatal cada vez que lo juego. Fíjate que a mí no me gustan los juegos de pasarlo mal, de estar ahí agobiado. Pero es que, o sea, ¿cuántas acciones hace? 12 acciones. 12 acciones. Bueno, más luego sí, ¿cómo se llamaba el track? Más las acciones. Sí, lo de arriba. De los expertos, correcto. Sí, que eso que lo han quitado la nueva edición, pero sí que es complicado, ¿no? Esa es una de las cosas curiosas que tiene la Cerda, y es que dentro de que sus juegos, vamos a decirlo así, son euros, y además muchos de ellos comparten la misma mecánica, después no te da esa sensación cuando juegas a un La Cerda de que estás jugando siempre a lo mismo, de que estás reutilizando mecánicas, vamos a decirlo así, o enfoques que ha utilizado en otros juegos. Tiene su sello propio, como son reglas duras, interconexión entre los distintos elementos, pocas acciones, la importancia del orden en las cosas, pero realmente lo que suele hacer, o lo que a mí me da la sensación que suele hacer, no sé si Carlos estará de acuerdo, es que coge mecánicas clásicas o formas de proceder de un euro clásicas y les da un pequeño nuevo enfoque. Entonces tú realmente es de esos autores que dices, ¿me merece la pena tener más de un juego de él? Y muchas veces piensa, yo por lo menos sí pienso que merece la pena, que vale la pena tener un Viños, un Kanban, un Theodos y un Galeries, te guste la Cerda o no, pero vas a tener juegos diferentes dentro de lo que es pues eso, una mecánica básica de colocación de trabajadores en muchos casos. Y yo creo que él mismo dentro de sus juegos está, claro, ya tiene más juegos, ya tiene cada vez más títulos, y yo creo que ya se le va viendo cómo va reutilizando ciertas mecánicas, pequeñas cosas, pequeños matices. Por ejemplo, en el Lisboa va a haber un marcador de influencia en el que tú, cuando te quedas sin pasta, te hace falta monedas, puedes echar para atrás tantos espacios hasta la siguiente moneda que tengas. Eso ya lo utiliza en el de Galeries. Por ejemplo, lo de seguir acciones en el Lisboa también va a implementar, va a haber una mecánica que es seguir las acciones de otros jugadores. Vas a poder guardarte un style, creo que no me acuerdo muy bien, para poder seguir las acciones de otros jugadores, que eso también en el de Galeries también tenía lo de que a mí me echan, yo te puedo seguir luego. Entonces, yo creo que él mismo se está empezando a retroalimentar de los juegos que he ido haciendo, que no tiene por qué ser algo malo. Si a mí me metes una mecánica que funciona, que aporta algo al juego y aporta algo a la temática, aporta algo al hilo de lo que está contando el juego, pues bien, oye, tampoco... Sí, pero fíjate que lo que te decía, en muchos casos si se puede reducir muchos de sus juegos, su expresión, digamos, más básica, al tema de colocar gente en sitios para obtener beneficios. Pero aún así no te da la sensación de estar jugando siempre a una colocación de trabajadores, porque, como hemos dicho antes, el tema influye mucho, el cómo interconecta las cosas dentro del tema y cómo desarrolla esos distintos aspectos del tema en el juego hace que sean muy diferentes entre sí. Entonces, son cosas o euros clásicos, pero a la vez con su sello propio y, como tú dices, con sus pequeños detalles que sabes que te vas a encontrar porque es un La Cerda, pero no te va a resultar repetitivo. No es lo típico, vamos a acudir a V. Rosenberg, de joder, la agrícola reinvención, sí, no sé qué. Entonces, no son refritos. Es a lo que voy. Sí, porque tampoco, vamos a ver, los refritos tampoco están mal. Vamos a ver, lo que pasa es que no puedes tener, si tienes ya la agrícola, tienes el caverna, tienes el funk, tienes el filobarle. Si juegas, solo tienes esos juegos, pues a lo mejor te sobra alguno y te tendrías que buscar algún otro tipo de algún otro autor. Pero si tienes muchos juegos, pues ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque al final tenemos ludotecas muy grandes. Yo creo que los juegos de Vital La Cerda, pues no hacen mal tenerlos todos, la verdad. Eso. Porque son juegos suficientemente diferentes. Yo tampoco veo demasiadas similitudes entre un juego y otro como para tenerlo. El problema que tiene, que después si quieres hablamos, es las ediciones estas de lujo que están sacando ahora, que a mí me sacan loco. Que yo no sé si comprármelas o no comprármelas. Ya tocaremos el tema ese un poco más adelante, porque tiene tela marinera. Yo supongo que es más que nada, así como pequeño adelanto, por las compañías con las que lo saca. Stronghold no, pero Eagle Griffon Games tiene una afición por los rollos deluxe que, vamos, no puede con él. Claro, Stronghold Games es una empresa que saca juegos caros, que son juegos de 45, 50 pavos, que ya está bien para un euro. De hecho, es careto. Yo cuando me compré el Kanban, esto cuando salió en la feria de 2014, 2015, a mí me dolió. O sea, ya era la primera, estaban empezando los juegos a subir de precio y tal, pero es que ya lo de Eagle Griffin, esto ya a mí me saca loco. Y claro, como no te los compras en el Kickstarter, luego te van a clavar muchísimo más, 50 euros más, 40 euros más, que son burradas, tío. Lo otro digo, dije, macho, me apetece comprarme el Viño de Luz. Me puse a mirar el precio, 100 pavos, tío. 100 pavos, si te lo quieres comprar ahora y con suerte. Vamos a raíz de lo que estaba comentando Carlos, vamos a hablar un poco del estilo gráfico de sus juegos, que, claro, en muchos casos va de la mano del tipo de edición que hacen. Las ediciones de Luz te puede gustar más o menos el estilo, pero bueno, la verdad es que en componentes y en apariencia gráfica, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Carlos, que ahí poco se puede decir de los juegos de Vital Lacerda. Como decíamos, edita con What's Your Game, con Stronghold y con Eagle Griffon, que son compañías que en cuanto a temas de calidad de componentes y de vistosidad gráfica y demás, vamos, poco podemos decir en contra, ¿no? Yo creo que así el único feote pues es el CO2. También es verdad que el CO2 es feote, pero cumple un cometido, que es su función de que ser evidente. Es muy funcional, uh-huh. Pero es muy feo el pobre. Es como eres feo, pero es muy majo. Pero sin embargo, fíjate que en otros juegos como Kanban y Viños, el estilo Watch Door Game, el estilo gráfico Watch Door Game, a mí por lo menos me abruma. O sea, llegas, despliegas ese tablero sobrecargado de información y de cosas detalladas y de colores y tal, y es que dices, madre mía, ¿por dónde empiezo y por dónde acabo? Y ya si te ponen el Kanban, que eso, vamos, no, yo creo que no se han dejado ni un centímetro cuadrado sin sitio donde poner cosas. A mí me gustan, de hecho tengo todos los Watch Dogs, incluso el Asgard, que es una puta mierda, al final lo voy a comprar y que algún día a lo mejor le daré otra oportunidad. Pero a mí los juegos de Watch Your Game me gustan mucho el aspecto gráfico. Yo es que tampoco creo los juegos de este hombre. Yo tampoco le veo la necesidad de sacar estas ediciones de lujo que uh-huh. te cuestan 30, 40, 50 euros más que lo que te puede costar un Watch Your Game. Son juegos, pues sí, son así. Siempre tienen su línea de diseño. Siempre son iguales, siempre tienen los mismos pantones de colores, tal. Uh-huh. Pero son juegos que sí, al principio tú los ves... Uh-huh. Pero que luego tiene todo sentido. En la nueva edición, lo comentaremos un poco más adelante con el Viños. ¿A ti no te parece, por ejemplo, que la nueva edición del Viños hace más atractivo, por lo menos un poco más accesible, el tema de comprender el juego si no lo has jugado antes? Es decir, sí. Esa limpieza de colores, esa brillantez, no esa sobrecarga, esos colores, como tú decías, ese pantoneo muy, muy similar con colores ahí de madera y tal, que es que te dan ganas a veces de sacarte los ojos y decir, madre mía. Es obvio que ya que te van a cobrar lo que te van a cobrar, es obvio pues que te hagan un diseño pues como Dios manda, un diseño bonito, un diseño que es claro, un diseño que da gusto jugarlo. Es eso, es que las ediciones estas de lujo pues uh-huh. han visto que pueden cobrarnos más por lo mismo y dicen, pues venga, pues vamos a cobraros más o vamos a dar unos componentes mejores, mucho mejores. Son ediciones de lujo, son ediciones que son una pasada. Pero vamos a dar estos componentes para justificar realmente porque no hace falta esos componentes. Uh-huh. Sí, la verdad es que ahí se les ha ido un poquito la mano, más allá de que te guste. Eso, las ediciones estas de lujo ya son para fanáticos de la cera que tengan muy quemado la versión original. No, vamos y a ni ver. Ni siquiera, ¿eh? O sea, ahí vamos ya, a ver, bueno. Son juegos que si los juegas mucho, pues lo vas a amortizar. Son juegos que no te van a estropear. Son juegos que son unas calidades brutales, o sea, unos uh-huh. cartonacos. Que en pocos juegos he visto yo esos cartonacos. Uh-huh. El diseño es súper chulo. A mí lo que me llama la atención es que siendo Vital Lacerda diseñador gráfico, no haga sus propios diseños, los hace Ayan. Eso te iba a decir, eso es una curiosidad. Lo mismo, a lo mejor él no tiene el control creativo, pero sí debe meter mano, colaborar de alguna manera. Sí, no, seguro. Porque de las fotos de prototipos que sueles ver, dentro de que él realiza pues eso, los prototipos como se suelen realizar sin especial detalle. Faltan un poco. Y después los pasa en Tivoltopia posiblemente con parte de los gráficos finales. La verdad es que sí, a mí me da la sensación de que algún tipo de sinergia, esta palabra que tanto gusta, algún tipo de simbiosis hay ahí entre este diseñador y la cerda para... También porque a veces, lo que te digo... Un estilo gráfico más limpio te ayuda también a no abrumarte inicialmente con lo que ves delante de ti. Pues eso, el Kanban te lo sacan y es que dices, madre mía, es que no veo ni la división entre los distintos departamentos. O sea, es una locura. Al principio el Kanban abruma mucho, porque es una maraña ahí de... que está dividido, tiene cada uno su departamento, pero es una maraña ahí de cosas que es complicado. O sea, tú ves una foto del tablero montado con todos los componentes encima y dices, pero ¿y dónde está? ¿Dónde hago la acción? ¿Dónde pongo el meeple? ¿Qué tengo que hacer? Es complicado. Es una locura. Vamos con una última cuestión antes de la pregunta acerca de los solitarios, que es el tema de la importancia del orden de turno en los juegos de Vital Lacerda. Así reflexionando un poco sobre este tema, yo me di cuenta que, bueno, hay muchos euros que no sé si los recordáis o lo sabéis, que tiene la típica acción esta de recuperar ponerte en el orden que quieras para el siguiente turno. La cerda en algunos sitios lo tiene, en otros no. Y a mí me da la sensación de que esta acción, o tengo la idea de que esta acción suele estar ahí un poco para compensar las ventajas de ser primer jugador en muchos casos. En este tipo de juegos en el que si te pisan la acción en la que tú querías entrar, pues ya te obliga a cambiar el plan bastante, de forma bastante radical. Entonces, yo creo que aquí, en general, en sus diseños, la cerda le da muchísima importancia a ese tema del orden de turno. En el Kanban, por ejemplo, es fundamental hacer las cosas en orden. En Viños a lo mejor no tanto, pero... Dirías, Xavi, ¿dirías que el orden de turno es vital la cerda en el Kanban? Pero fíjate, en el Kanban es importante. O sea, es importante no solo en el turno en el que estás, sino en el turno que vas a jugar después. Eso es. Tienes que estar pensando, me voy a poner aquí porque voy a hacer esto que me hace falta para hacer la siguiente acción, pero tengo que tener cuidado de cómo se ha puesto el otro y los diseños que tiene el otro para que no me quite la acción que yo voy a querer hacer después. Pero o sea, tienes que estar pensando a dos turnos. Te pasa exactamente, te pasa algo parecido, pero no con tanta fuerza, ¿no? En el Viños, tú tienes cada cierto tiempo que ir a la Feria del Vino y presentar algo. ¿Qué pasa? Que en el Viños, ya lo hablaremos más tarde, pues bueno, tiene un sistema de ronda en el que vas saltando de una casilla a otra, pero si vas a un sitio en el que ya hay gente te cuesta más pasta, entonces ya tienes que estar pensando en mi objetivo es la feria, ¿en qué orden voy a realizar las cosas o me van a dejar realizar las cosas para poder conseguir algo que presentar a la feria? Que es similar a lo que hay en el Kanban, lo que pasa que en el Kanban hay, creo recordar que muchos menos espacios, si no recuerdo. Hay 2, 4, 6, 8, 10 espacios. Sí, son 4 o 5 departamentos, exactamente. Entonces, bueno, a mí todo esto de la importancia del orden venía a colación de... yo tengo la sensación, fíjate que hablábamos al principio de que la cerda hacía euros casi de canon, ¿no? Y que a su vez había roto de alguna manera ese canon de lo que se considera un euro actualmente. Pero yo siempre que veo un juego de la cerda en este aspecto del orden, me da la sensación de que está extendiendo un poco la idea del Kailus, ¿no? Esa referencia de los euros. En el Kailus tú sabes que si no haces las cosas en un orden determinado o pisas las cosas a la gente, realmente ya les puedes ya te puedes olvidar o de lo que tú tenías planeado o le puedes jorobar el plan al otro. Y realmente tengo esa sensación de que el orden tiene ese mismo peso que tiene en el Kailus que también lo tenía en los juegos, o que lo tiene en los juegos de Vital de Cerda. Sí, básicamente en el Kailus, luego hablarán los que saben jugar mucho al Kailus y tal. Yo juego al Kailus, el Kailus es un juego que no me gusta, me parece un coñazo. Pero sí, el Kailus hay un puteo brutal en el orden de coger las cosas. Entonces, aquí, sobre todo en el Kanban, pues también se ve eso, el orden de turno. En el CO2, por ejemplo, no me da la sensación de que esté tan presente, porque además ahí ya puedes aprovecharte del otro en determinadas acciones y pegar saltos. Pero sí en ese primer gran juego más duro de la cerda, que era el Viños, y el Kanban, que extendió más aún ese enfoque de vamos a hacer el turno importantísimo y el orden de las cosas casi crucial, vamos, lo llevó al límite. No sé si en The Galleries ocurre esa misma acción. Sí, en The Galleries pues te pueden chafar acciones, te pueden quitar obras, te pueden putear un poco, pero tampoco... Yo creo que son juegos oportunistas, que los jugadores tienen que estar muy pendientes de los que hacen los demás. Y son juegos con mucha interacción. Luego hablaremos al final de cómo implementa este hombre los solitarios. La interacción es brutal, y quitarle esa parte de interacción en los juegos solitarios, pues yo creo que los condiciona mucho. Pero bueno, hablaremos al final de eso. Eso es. Sí, de todas formas, a lo mejor no es una interacción, un puteo así muy directo en el sentido de te quito pero es interferir, si es ponerte tú antes que el otro y no quitarle todas las opciones, pero sí quitarle la posibilidad de que se te adelante. Y eso ya obliga a hacer la acción de perdedor, de loser, que es en el próximo turno o al final de las varias acciones que yo pueda hacer en el turno, voy a poner el peón en la de cambiar el orden de turno y voy a ir primero y no me vas a volver a quitar esa acción ni de broma. No, incluso en el Kanban muchas veces te pones en una acción que tampoco te interesa mucho, únicamente para ir delante del otro e intentar quitarle la acción. Yo, por ejemplo, me puedo poner para coger una pieza que no me interesa, pero como sé que el otro va a coger un diseño, ya veo yo el diseño que he cogido para ver qué coche va a empujar. Entonces yo voy a ir antes, me voy a poder colocar antes que él. Es muy importante, es muy importante la interacción de los juegos de este hombre. Bueno, vamos a cerrar esta primera sección de esta primera parte de la charla con la pregunta del millón, en este caso. Se la hacemos a Carlos, a Chipinazo. Carlos, ¿crees que la Cerda piensa en los jugadores en solitario cuando juega, o sea, cuando diseña sus juegos? Yo creo que se ha dado cuenta, bueno, para empezar, el CO2, que fue su primer juego, su juego, tiene una variante solitario, sobre Correcto. Todo en una época que tampoco las variantes solitarias no, tampoco y era algo oficial, era algo muy minoritario, aparte oficial, que lo puso en el reglamento, que básicamente la variante es ponte a hacer, juega tú solo y haz más puntos que nadie, y uh-huh. si pierdes porque el CO2 ha llegado al nivel 500, no pasa nada, no has perdido, pero sumas tus puntos porque es muy difícil que contrarrestes ese nivel de CO2. Ajá. Vamos a ver, esos juegos que son muy oportunistas, de mucha interacción. Entonces, quitarle esa parte, yo lo veo un poquito, pues sí, juego a ver las interconexiones, a ver las estrategias que puedo hacer para luego hacer más puntos y, no sé, al final es superar tu propia puntuación. Eso, entonces, iba a decir, ¿eso es un sí o un no? Depende de lo que te guste. Vamos a ver, yo juego mucho... Los solitarios que suelo jugar suelen ser los Eurogames, típicos uh-huh. de V. Rosenberg, los típicos estos de la Cerda. Y cuando los juego en solitario, a veces me apetece, porque no tienes nadie con quien jugar, porque uh-huh. te quieres quitar el mono un domingo por la tarde, que no puedes hacer otra cosa. Y es eso, al final es hacer tu propia puntuación, que sí, que es divertido, uh-huh. pero no es para jugarlo todos los días o para jugarlo muy habitualmente. No es un juego que te presente un desafío y tú tienes que hacer uh-huh. tu estrategia para superar ese desafío, que yo creo que son los solitarios que al fin y al cabo pues aporta más diversión. Eso es. Yo voy a decir que sí a medias. Sí, pero... Y diré porque uno de los cuatro juegos que vamos a hablar hoy, Viños, Kanban, CO2 y The Galleries, dos de ellos son de uno a varios. Y otros dos tienen modo no oficial en solitario. Sí, Viños tiene un, bueno, ahora ya modo oficial, pero incluso la versión anterior, la antigua, tenía un modo no oficial en solitario. Sí. Y Kanban este hombre ¿cómo se llama? Dale Buonocore, ¿no? Este tío suele hacer. El tío que hizo la variante no oficial de, por lo menos las que he visto yo, del Viños y del Kanban, se llama Dale Buonocore, que es un tío que suele hacer variantes de Eurogames, de cualquier, hay un montón, tiene un montón de variantes. ¿Es el de No Games for Solo? No sé, ya me has pillado. Sé que su nick es el AT. Pues sí, también me has pillado. Pero bueno, que en cualquier caso, hay algunos en los que ya pensó directamente en extender el rango de jugadores, que la verdad esa es una de las cosas curiosas de este La Cerda, que es que sí, hay juegos que, por ejemplo, Kanban jugado a muchos es muy diferente que jugado a pocos, pero en general escalan muy bien sus juegos. Es decir, sí, sí. No, no tendrás problemas, no tiene especiales configuraciones que digas hago aquí, no te quito. No, en realidad con quitar cantidad de acciones normalmente o Exacto. quitar cantidad de recursos iniciales, pues te ha escalado un juego que en el resto de sentidos, en el resto de aspectos, como el tema de estar equilibrado y tal, lo tiene medido al milímetro. El Kanban, que es el que más he jugado yo, a dos va como un reloj. Te quita menos acciones, tiene cierta restricción, no puedes ponerte el mismo departamento, creo que es así, uh-huh. que no puedes ponerte el mismo departamento que se ha puesto el otro jugador, tiene ciertos bloqueos, pero es tiene una interacción brutal, incluso uh-huh. a dos jugadores. Yo creo que si están por lo menos preparados para jugar en solitario, y por eso la verdad es que todos, si no tienen variante oficial, tienen variante extraoficial, porque... En muchos casos, sí es cierto, por ejemplo, que juegos que no tienes el aliciente o más aliciente que superar las puntuaciones, que la verdad eso, como tú decías, pues a la larga a veces no simplemente no funciona, no te motiva, no te ayuda a que salga a mesa cuando estás ahí en un rato muerto, vamos a decirlo así. Pero sí es cierto que, por otro lado, tiene algunas mecánicas, como por ejemplo Sandra en el Kanban o la mecánica esta de la contaminación en CO2, que sí aprietan al jugador de manera que le pone cada vez menos posibilidades de victoria y eso posiblemente sí te motive. Entonces, eso junto con la información pública de muchos de sus juegos, que él simplemente no tiene apenas azar, tiene aleatoriedad en los setups y la información suele ser pública, tanto las puntuaciones como las cosas que vas consiguiendo y demás, eso hace que sea fácilmente adaptable a solitario. Eso, con lo que os decía de determinadas mecánicas que en muchos sentidos lo que hacen es ponerte trabas a la victoria y no solo hacer que las partidas en solitario sean a superar puntos, a mí sí me deja la sensación de que por lo menos él en muchas ocasiones, si no piensa específicamente en los solitarios, sí piensa en que alguien lo va a poder jugar en solitario. Entonces, yo entiendo que por eso, por ejemplo, ha sacado en la nueva edición del Viños el modo en solitario. Por eso en CO2 vio que fácilmente se adaptaba en solitario y lo puso como el rango oficial de 1 a 4. Y la versión en solitario del Kanban es un dolor que, en fin. ¿Te refieres a la de Sandra? Este? Sí, es que no ahora lo comentaremos más tarde, lo miraremos con detalle. No sé quién es el autor, sé que es una versión en solitario que además tradujeron en la BSK y yo lo he probado un par de veces y es que madre mía, o sea, es para adorar a Sandra, entre comillas. No, pero bueno, ahora hablaremos de Kanban, sí. Pero ¿no crees un poco que también se ha sumado un poco la moda de sacar euros con variantes en solitario para vender más? Podría ser. Lo que pasa es que a mí la sensación que me da es un juego que tampoco necesita que puede jugarle. Hay gente que no puede jugar, no tiene grupo de juego que le gusta estos juegos, pues que sí, que es un aliciente, pero que no sé, yo lo veo un poco una moda de... Sí, a lo mejor el tema es que hay otros que lo fuerzan, que te cambian un montón las reglas, que te crean, no sé, un montón de adaptaciones. Sin embargo, sus juegos realmente para jugarlos en solitario no hace falta mucho más, o sea, no tienes que hacer grandes adaptaciones. Es sí, pero que al final... Al final no tiene una inteligencia artificial, como por ejemplo puede ser los juegos que saca Jimmy Steinmeier de hacer un automa. O sea, estoy jugando contra una inteligencia artificial, mientras que en estos juegos estoy jugando contra mí mismo y contra la mecánica del juego. Lo que pasa es que en los euros en general, a mí por lo menos, me gusta más que el modo en solitario sea de algo que te pone trabas. Pues, por ejemplo, el modo en solitario del Troyes, algo que te pone trabas y que posiblemente tenga sus propias reglas mucho más reducidas, como también puede pasar, por ejemplo, con el bot del Race for the Galaxy, ¿no? Que tú juegas a tu rollo con las reglas normales del juego y el bot va metiéndote puntos. Entonces, realmente no estás luchando, digamos, contra tu propia puntuación en anteriores partidas, sino contra algo que te obliga a sacar mucha más puntuación, que no tiene tantas restricciones como tú, que no tiene tantos impedimentos como tú y te obliga a tirar para adelante y a seguir y a pensarte las cosas y supone realmente un reto. No te da la sensación de que haya otro jugador al otro lado, pero sí algo que está haciendo las cosas mejor que tú. Entonces yo creo que en ese sentido la Cerda vio la oportunidad aquí que muchos de sus juegos tienen con eso que te digo. O sea, el que la versión está en solitario de Kanban con Sandra te ponga tantos impedimentos es como tener a dos o tres jugadores al lado. No es esa misma sensación porque no ves las estrategias y tal, pero sí te va quitando cosas que te quitarían los jugadores en solitario. Y la versión en CO2, la versión en solitario del CO2, pues no te quita, digamos, opciones, no, pero sí te obliga a hacer todo lo que tendrías que hacer si fuésemos más jugadores. Exacto, eso iba a decir, ¿sale? Que la versión del CO2 va a seguir entrando contaminación y tú solo tienes que contrarrestar toda esa contaminación. Por eso es lo que pone la regla de la variante solitario, que vas a llegar a 500, seguramente llegues a 500 puntos de contaminación. No has perdido, pero porque es complicado contrarrestar toda esa contaminación tú solo. Pero bueno, sí, yo creo que ahí él ha aprovechado. O sea, sabe que sus juegos son fácilmente extensibles a solitario, con pequeñas modificaciones. Y oye, yo la verdad es que lo agradezco. Sí, a mí tampoco me parece mal. Yo creo que son de los euros que por lo menos se dejan jugar bien en solitario. No tienes que hacer locuras, ni cosas raras, ni tableros extra de estos rollo Games Rule for Solo, que necesitas un tablero extra y un flujo de juego nuevo solo para ti. Sí, no, eso al final es un poco eso, bastante coñazo. Pues bueno, vamos a dejar aquí esta parte de la charla sobre Vital la Cerda, o la Cerda, o Vital la Cerda, no sé. Yo creo que al final de este programa termina. ¿Te has dado cuenta que en todas las fotos que sale sonriendo el tío? Sí. Yo no sé. Claro, ¿cómo puede ser? Es lo que tiene. Está tener contento, una vida plena dedicada a lo que a ti te gusta, ¿no? Joder, macho. Sí. Pues no como nosotros, que yo tengo aquí un retrato a mí al lado con una cara más triste que... Pues bueno. Pues nada, vamos a hablar de los juegos. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a la lista de juegos. Listos para repasar esta lista de juegos. En esta ocasión no hay que hacer un descargo de responsabilidad porque son todos los que están y están todos los que son. Por suerte la Cerda tiene solo 4 juegos publicados y de año en año además, con lo cual es relativamente fácil acceder a muchos de ellos. Así que nada, vamos a comenzar con el primero de la lista, Carlos, que es CO2. Muy bien. Que es un juego de 2012, no es exactamente su primer juego, porque creo que su primer juego es un tal Vinícola, que no está, no debe estar ahí en lo que son los grandes círculos. Debió ser como la primera implementación del Viños. Pero el primero, digamos así, que le dio a conocer a nivel un poco más general fue este CO2 del año 2012. Un juego de 1 a 5 jugadores de un par de horas de duración y que tiene un peso aproximado de 3,88, que yo no sé hasta qué punto está justificado este peso tan grande respecto a ese máximo de 5. Lo sacó por Stronghold Games y, bueno, ¿de qué va este CO2? ¿Cuál es el tema de este CO2? Pues este CO2 es una especie como de juego del Capitán Planeta, ¿no? De la Tierra está en peligro por el tema de la contaminación, porque hay una necesidad de energía. El juego se ambienta alrededor de los 70, de 1970, hay una necesidad enorme de energía, y entonces los diferentes gobiernos de las diferentes zonas lo que hacen es pedirle a determinadas compañías, que son las que representan cada uno de los jugadores, que vayan construyendo plantas de energía de determinados tipos, solar, de biofuel, no recuerdo alguna que otra más. De reciclaje, de biomasa. Determinados aspectos que generan energía para compensar el tema de la contaminación, es decir, reducir la contaminación y hacer el planeta más limpio y más verde. Entonces, ¿qué es lo que sueles tener tú en ese juego? El juego es colocación de trabajadores a lo largo de una serie de décadas, que es lo que dura el juego. Cada década tiene una serie de acciones por jugador en función del número de jugadores, y después tienes un track alrededor de lo que es el mapa ese tan raro que tiene cada una de las regiones con distintas casillitas donde se van poniendo las plantas de energía contaminantes y las plantas de energía menos contaminantes. Tienes un track de contaminación y después una serie de tracks donde tú mides, digamos, el conocimiento, los puntos de experiencia de tu compañía. Además, también tienes una especie de mercado de compra y venta de permisos de emisión de carbono, que es una de las cosas más curiosas que tiene este juego, los PECs, ¿no? Entonces, básicamente se trata de ir realizando acciones, cosas como proponer un proyecto en una zona. Pues propongo crear una planta solar en África. Todo lo que haces es instalar el proyecto, que es... tú o cualquier otro jugador, a partir de lo que tú pones, puede decidir instalar un proyecto y después construir lo que es la central de energía de ese tipo. Entonces, digamos que cuando vas construyendo las centrales de determinado tipo, eso puede contribuir de alguna u otra manera a que baje el nivel de contaminación de la Tierra. Después hay un como decía, una especie de mercadeo de los permisos de emisión de carbono, porque cuando tú tienes un montón de fuentes de energía en una zona, porque cada zona tiene una serie de requisitos, es decir, en África tú puedes poner plantas de energía solar, por poner un ejemplo, pero no puedes poner plantas de energía nuclear. Sí, las agendas. Eso es, lo que llaman las agendas. Entonces, después de esa cantidad de décadas, el juego termina y se echa cuentas en puntos, que al final creo recordar que lo que te da puntos en el juego es la pasta, ¿no? Exactamente. Sí, es la pasta, igual que en el Galeries. Eso es. Entonces, digamos que es un juego en el que vas de menos a más, por lo menos esa es la sensación que me deja a mí. Entonces, al principio parece que tienes un montón de opciones, pero sí es cierto que el juego tiene, digamos, una forma de moverse, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo muy bien, un son al que bailar. Es decir, el juego cada cierto tiempo te va aumentando la contaminación porque no te da tiempo a cubrir. Sí, al principio de cada era, de cada época. De cada época. Pero quiero decir que hay un montón de sitios en los que te pueden meter más contaminación, y tú lo que tienes que hacer es intentar rellenar muchos de esos sitios lo más rápido posible para que no se dispare el final del juego por contaminación, sino que, digamos, la tierra o el entorno sobreviva y pueda llegar a contar puntos. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta de este CO2 es que de reglas no es especialmente complicado. Sí tiene ahí una parte que es lo del tema de los PECs, de la compra y venta de permisos de emisión de carbono, que es una de las pseudomonedas del juego, que sí se lía un poco, porque muchas veces no sabes si tienes que dárselo tú al banco, si tienes que cogerlo del banco, si tienes que quitarlo del mercado, si, en fin, no sabes, no queda muy claro. Viene en la hoja de ayuda, viene ahí un... Yo creo que el problema, bueno, dime. El problema, la regla de este juego, el reglamento de este juego, yo creo que está un poco sobrecomplicado. El juego, al fin y al cabo, no es tan complicado, es en teoría sencillo. Pero las reglas, como que parece que sobreexplica las cosas mucho para que intente quedar claro, pero al final lo que consigue es que quede un poco más... Para que queda un poco fíjate menos que claro. No eres el primero que me dice eso, y realmente esto es uno de esos juegos que es más fácil de aprender a partir de una hoja resumen que leyendo las reglas. Sí, Sí, no, yo creo que cualquier juego de Vital de Cerda, yo ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se juega el Galeries porque hace un montón de tiempo que no jugué. Me cojo la hoja de resumen y viendo solo la hoja de resumen yo ya te puedo explicar el juego. Me acuerdo de lo poco que me acuerdo y la hoja de resumen, y yo creo que a esto le pasa igual. Que... Te iba a decir que el CO2 es, yo creo que es, de los que yo tenía, es el segundo juego que compré de la Cerda. Primero me compré el Viños, cuando ya dije, venga, voy a coger euros duros. Casi lloro y en ese momento dije, bueno, voy a coger también el CO2, que parece que es el más uno de los más sencillos, o por lo menos el más accesible. Y una de las cosas que me gusta mucho de este CO2 es la posibilidad de no de pisarle las acciones al otro. En solitario se nota menos, porque en solitario, siendo el mismo juego, es un enfoque totalmente diferente, pero jugando a más jugadores es de esos juegos que dices, me puedo aprovechar de parte de lo que haga el otro, siempre que tenga pasta. El oportunismo. Eso es lo destacabas tú en la charla inicial, y realmente es un juego muy, muy, muy oportunista. O sea, alguien propone un proyecto y el siguiente, si tiene dinero, puede instalar ese proyecto. ¿No? Y el siguiente, si tiene los recursos, pues te la quita. Y entonces así estamos en un completo toma y daca continuo. También se mezcla por ahí una serie de cartas de objetivos finales, una serie de cartas públicas. De la ONU también, la de Lobby. Eso es, que tienen objetivos también comunes que están a la vista de todos, del estilo, pues si tienes una planta nuclear, una planta solar y una planta de reciclaje, son no sé cuántos puntos. Entonces, siempre estás pensando en no ir corto de pasta, pensar a corto plazo, pensar a largo plazo, y también tener presente que en función de la era en la que vayas estando, la tierra puede aumentar mucho de contaminación o poco. Entonces, nadie puede estar totalmente descolgado y ajeno al tema este de perder por polución. Porque también tienes que estar pendiente, no solo que el marcador llegue a 500, que si llega a 500 todos los jugadores pierden, sino que si está más de 350, va a haber eventos al principio de las épocas que van a penalizar en ciertas áreas. Si en ciertas áreas está el nivel de contaminación muy alto, las personas que no hayan contribuido a crear energías renovables van a salir perjudicadas. Exactamente. Es un juego que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, que no te obliga, pero sí ves claramente que tienes que estar presente en un montón de sitios. Sí, tienes que, no puedes centrarte en decir, no puedes decir voy a crear plantas en América porque la voy a controlar y me la voy a quedar para mí solo, porque luego al final, aparte, si controlas ciertas áreas, que depende del tipo, el número de centrales que tengas y del tipo que sean, que coincidan con la agenda, pues tomas, la vas a controlar, ¿no? Tomas el control, pero tampoco ni siquiera puedes ir siempre al mismo tipo de centrales, que es lo curioso. Me nos pasó en una partida reciente allí en Mecatol, que era una partida 4, entonces dos de los jugadores, o por lo menos uno, un saludo a Gonzalo de Gaceta de los Tableros, por error, era su primera partida y por error se concentró en construir siempre el mismo tipo de centrales. Claro, después no podía optar a muchas de las cosas que el juego te pedía, como variedad de centrales, tipos de centrales en función del área en el que estás, experiencia, que también te daba puntos en los distintos tipos de tecnologías de las centrales. Entonces, claro, tienes que tener presente que tienes que expandirte o esparcirte por todo el tablero de juego lo máximo posible. Y diversificarte, lo que decías, diversificarte en el tipo de tecnología, porque hay unos tracks que tú vas a ir avanzando durante la partida, que conforme vas avanzando te van a ir desbloqueando ciertas cosas, aparte te van a dar beneficios, te van a subir, subes un track y te suben otro track, y es muy importante, o sea, no puedes ir siempre a lo mismo. Sí, la verdad es que aquí en esa zona de los tracks de experiencia de las distintas tecnologías de las plantas de energía es donde se ve lo que comentábamos inicialmente del tema de la interconexión entre los distintos elementos. Es decir, si tú empiezas a avanzar en el track de energía solar, posiblemente llegue un momento en el que puedas avanzar también en el de energía nuclear o en el de energía de reciclaje, en el de plantas de energía de reciclaje o biomasa o tal. Entonces, tienes que ver un poco, no puedes quedarte atrás en todos, porque además el juego, después de cada era, esa experiencia, si eres el que más tiene en alguno de esos tracks o el segundo que más tiene, eso se traduce en pasta o puntos de victoria, con lo cual no puedes ir tampoco descolgado. Y no puedes ir descolgado en ninguno de ellos porque, o sea, tienes que intentar mantenerte arriba en casi todos, o por lo menos cerca de más arriba, porque si no es que no vas a tener ni un puñetero duro. Y también porque los que estén más arriba al principio de la ronda, creo que son los dos primeros, se van a llevar beneficios. Eso es. Entonces, si están muy atrás en todos los marcadores menos uno, vas a cobrar solo uno. Entonces, tienes que estar siempre controlando lo que están haciendo los otros jugadores, en qué nivel están en los marcadores, intentar por lo menos seguir igualado, no descolgarte de ninguno. ¿Qué te parece gráficamente el juego? Que lo hemos comentado antes en eso. A mí, o sea, hay gente que le gustará, que es muy artístico, que tal. A mí no me gusta, eso parece unos manchurrones que han hecho ahí con acuarelas. Y ya está, no sé, a mí no me gusta así. Es muy funcional, o sea, tú lo miras y el tema de que el rosco tengas en una esquina tengas los trazos de marcador, luego en el centro tengas el banco, luego a partir del banco te pongas las agendas y las cumbres y tal. Sí, que tú ves que esta área corresponde a esta parte del mundo, que al final lo que representa es el mundo y es redondo y es muy bonito. Pero a mí no me... ¿Qué quieres que te diga? No me gusta. Sí, la verdad es que tiene un estilo, vamos a decirlo así, particular. Ese mapa, artístico. Ese mapa circular es realmente diferente a muchas de las cosas que se ven por ahí. Los tracks también son circulares. Aprovecha muy bien todo. Lo que pasa es que tiene una estética así como de pinceladas, de acuarela y tal, que a veces acompaña loseta, un poco. Las cartas. Acompaña, es verdad. Sí, las losetas son como muy de manchurrones. De, son manchurrones, uno más oscuro, otro más claro. Después todos tienen un montón de iconos. Es decir, más allá de los fondos esos así difuminados y un poco rollo acuarela, realmente después son un montón de iconos de determinados tipos, con lo cual, pero bueno, yo creo que de todas formas lo que tú dices es funcional, porque también se ve claramente la información que tú necesitas, y después ya el resto, pues si te quieres sacar los ojos, no, porque te sobrecarga demasiado el estilo. Bueno, hemos hablado de plantas de energía, pero realmente no son plantas de energía. Al final, la temática del juego es contrarrestar la contaminación que hay en el planeta, pero no todo es energía nuclear, energía solar. También están las plantas de reciclaje, que no es una energía, sino que es reciclar. La forestación, la biomasa, que sí que es un tipo de energía. Ajá. O sea, que realmente no estamos gestionando planta de energía, sino que estamos gestionando recursos que tiene el planeta para contrarrestar esa contaminación. En la escala de las cerdas, aunque a lo mejor... Bueno, este es el primero del que hablamos. En la escala de las cerdas o las cerdas, ¿En qué punto lo pondrías? ¿Más accesible, menos accesible? Ultimísimo. Ah, va a pensar que decía de calidad. No, va, he hecho spoiler. Spoiler. Ya sé que, ya habéis visto que a Carlos no le gusta. Sí, no. A mí no me disgusta, vamos a decir así, me parece un buen juego, pero bueno. No es un juego malo. Eso te iba a decir, si quisiera como primer la cerda, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿De complejidad te refieres? Sí, de complejidad, de accesibilidad, de interacción. ¿Realmente crees que da un... te daría una visión de cómo es el estilo de la cerda? ¿Ya va a punta maneras? Yo creo que no, yo creo que es el más diferente de todos los que tiene, me refiero en cuanto a estilo de diseño de juegos. Ajá. Entonces, no sé, yo es lo que te digo, lo veo un poco diferente. Y ¿tú ves alguna mecánica que se parezca a algún otro juego de los que ha hecho? Tú fíjate, yo la verdad es que no, al siendo su primer juego, sí me da la sensación de que a lo mejor no hizo pruebas, pero bueno, dijo, venga, estas son mis planteamientos, dio pequeños detalles, apuntó maneras de lo que después desarrollaría, pero sí es cierto que siendo un juego de, no es exacta, es colocación de trabajadores, pero bueno, como tienes la opción esa de aprovecharte de la gente, tampoco es algo tan claro, pero yo creo que en ese sentido sí es un la cerda para acercarse, sobre todo porque es accesible y directo. Lo comentaba gente que había jugado recientemente a CO2 y dice que básicamente lo que te gusta de CO2 es que es directo. Es decir, yo me pongo y te quito la acción, tú te pones y me quitas la acción, y así estamos con un tomo y daca continuo, con detrás ese fondo de esto se va a ir a la mierda si no hacemos algo. Pero sigue habiendo, digamos... una sensación de gano cosas a corto plazo y tengo que ganar cosas a largo plazo. A lo mejor la mecánica está de que te he hecho porque te quito el proyecto y tú te puedes ir a una cumbre, te puedes conseguir, no sé si el dinero son cubos. Sí. A lo mejor se puede parecer algo a lo de la mecánica de echar de otros juegos, pero no sé, no le veo así mucha relación. Yo creo que también, como este tío hace los juegos a partir del tema, a lo mejor se dio cuenta, en este caso, o sea, su primer juego, que la mecánica que casaba con esto era esta, y luego a lo mejor los otros juegos se dio cuenta pues que eran otras mecánicas, o el tío ha ido evolucionando y ha ido desechando pues mecánicas que no le gustaban. Sin embargo, tampoco te parece lo que tú dices, un juego muy desconectado de la temática, me refiero. No, o sea, está ahí la además la nueva edición que van a sacar va a hacer que los componentes del juego se vayan montando poco a poco. O sea, tú propones el proyecto y es un trozo de, bueno, un componente, lo instalas y es otro componente y terminas construyendo la planta de energía y es otro componente. Entonces te da la sensación de que va creciendo la cosa y termina en algo tangible que es esa planta de energía, con lo cual desarrollando más la idea de desarrollo, nunca mejor dicho. Pues al fin y al cabo te está justificando el precio que te van a cobrar. Sí, pero bueno. Porque te van a cobrar el doble de lo que vale esto. Me irán a poner fichitas de madera con formas de, mira, esto es una planta de reciclaje, mira, luego le pones esto, ya está instalado. Luego, que luego, que realmente el juego es feote, el juego tal, pero es funcional. Tengo una loseta por un lado oscuro, es un proyector, le doy la vuelta, está instalado, lo instalo, la cambio por una central o lo que sea. Ajá. Y ya tengo mi planta. Por eso digo, pero que no está realmente no está desconectado del tema en ese sentido. Es decir, hay una sensación de desarrollo, hay una sensación de avance, hay una sensación de agobio. Es decir, eso está bastante bien conseguido y no es algo que después esté tan presente en otros de los juegos de la Cerda como, bueno, sí, el agobio sí, pero no es un enfoque inicial, yo creo, en el que lanzó sus primeras ideas y desde luego no les yo, bajo mi punto de vista, no le salió mal. Pero también es cierto que este CO2 no tuvo tanta repercusión, no me digas muy bien por qué, como otros. No sé si a lo mejor, como tú dices, fue por el tema de la apariencia gráfica o qué exactamente. Pero mal, puede ser para mí, la mal juego gráfica. No es, ¿eh? También por la época en la que salió, no sé, tampoco, o por las compañías por las que sale. También es muy importante, dependiendo de la compañía en la que sale, la campaña de marketing, la campaña de promoción que hagan de los juegos, pues al final influye también mucho en los juegos. Al fin y al cabo, ahora mismo... Salió en 2012, que debió ser uno de... No sé hace qué época, pero bueno, ese año 2010-2012 fue una de las... buenas añadas de estas de Sen, que debieron salir ahí más de uno gordo que le debió hacer sombra. Sí, no sé, tampoco. Jokis también, bueno, aquí en Europa creo que lo distribuyó Jokis, que luego también creo que lo distribuye Matagot en Francia, no sé. Correcto. Y que de hecho hace poco hubo una liquidación. Yo este juego, hubo un día que hicimos aquí en nuestro grupo de Albacete hicimos un día que era en La Cerda Day. Lo pusimos en Twitter, el Vital La Cerda, porque Vital La Cerda es un tío muy cercano. De sí, hecho, además muy activo en Twitter. Sí, sí, y en la muy BGG. Activo en Twitter. Tú le preguntas, el tío te contesta, es súper majo. Y nada, hicimos un La Cerda Day. Nos pusimos un día entero, fíjate tú qué idea, de jugar todos sus juegos del tirón. Mira, imagínate cómo acabamos con la cabeza al final del día, acabamos con dolor de cabeza que pagué. Y jugamos este juego y otros de los que habían jugado, ya antes y no habían tenido una buena sensación. Y lo vamos a jugar y, no sé, a nadie de los que estuvimos ahí jugando nos convenció. Nos enamoró, ¿no? No. No te, un poco más adelante te preguntaremos la nota, pero yo no creo que por dónde va. No es un juego malo, vamos a ver, yo no lo suspendo. No, exacto. Mi baremo es un 10, es yo solo tengo 10 dieces, es mi top 10. Un 8, yo solo tengo... Eso, luego, 10 vamos 10. A la, espera, sí, vamos, 10 aguantemos un poco la nota, sí, sí, de esos 10 dieces en el top 10. Que vamos a hablar un poco de la versión en solitario, versión oficial, porque recordemos que este juego, este CO2, es de 1 a 5 jugadores. La versión en solitario lo que te hace es, juegas la misma cantidad de eras, tienes el mismo problema de la contaminación, y lo único es que tienes más acciones por era. Normalmente creo que a 4 jugadores son 3 acciones por cada década. Sí, ¿no? Igual, que en el setup, cuanto menos jugadores, más acciones eso haces. Es. En este caso son 6, en solitario son 6 acciones por cada década. Y creo que hay alguna... La 2020, ¿no? ¿Puede ser? Creo sí, que no, juegas una década más. ¿Hay algún cambio más? Sí, en el setup creo que ponías ya unas plantas y quitabas algunos... Algunas de las gordas de contaminación. Es, ¿no? De contaminación y demás. Y algunos de los objetivos comunes. Pero exacto, el juego es exactamente igual. El juego es exactamente igual. Proponer cosas, instalarlas, construirlas, ir a conseguir científicos, cubos tecnológicos, permisos de misión, controlar la zona y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando juegas en solitario, creo que el solitario en este caso es un modo que te ayuda a ver muy bien cómo va el flujo estratégico del juego. ¿Cómo jugarías si nadie te molestase? Eso es. Pero sigue habiendo esa misma sensación de agobio. Entonces, cuando tú juegas en solitario, la sensación que te da es que ya ves claramente que tienes que ir, o cómo tienes que jugar, o cómo tienes que afrontar este juego. Tienes que ir rellenando casillas en función de la era. Es decir, en la era 1, bueno, en la era, sí, en la primera era. Sí, la primera década, la 70. Cuando la primera década tú empiezas a jugar y están todas las casillas de cada una de las regiones ocupadas por fábricas contaminantes, vamos a decir así, por plantas de energía contaminantes. En cuanto arranca la segunda era, aquellas zonas, aquellas regiones en las que la segunda casilla no haya sido rellenada por una fábrica, por una planta de energía limpia, vamos a decirlo así, se llevan una planta de energía contaminante. Entonces, cuando tú juegas en solitario, como dice Carlos, nadie te estorba, entonces ya empiezas a ver, joder, pues realmente esto tiene un orden de hacer las cosas, que lo ves claramente. ¿Y qué ocurre? Que en solitario el problema es que todo lo tienes que hacer tú. Exacto. Entonces tienes que ir, sí, tienes más acciones, lo que pasa es que a lo mejor no te llega la pasta, a lo mejor no tienes... No te da tiempo. Es que no te da tiempo en muchos de los casos. Entonces, al principio la cosa puede ir muy mal, puedes empezar llegando a 3.50 o 4 y ahí cerca del desastre en las primeras décadas, pero una vez que ya tienes dinero la cosa por lo menos se relaja. Realmente el reto está en superar la puntuación, pero también el agobio está en, como dice Carlos, que es que no llegas, o sea, es que vas con el agua al cuello y siempre pensando en tengo que rellenar las distintas casillas con plantas de energía limpia, pero de aquí a varias épocas, es decir, hay regiones que tienen más casillas, otras que tienen menos. Entonces, por ejemplo, si estoy en la región o si intento mitigar la contaminación limpiando la región de Oceanía, pues solo tiene tres casillas. O a lo mejor me voy a la región de África que tiene las plantas más contaminantes. Entonces tengo que empezar a meter plantas de energía limpias nuevas para que cuando se hayan rellenado todas las casillas, lo que ocurre es que vas quitando las plantas de energía que sean más antiguas, que en este caso pues suelen ser las más contaminantes. Entonces ahí en ese momento vislumbras la forma de hacer las cosas y el flujo de juego estratégico que tiene este CO2. Es decir, hay que ir pensando en ir rellenando las casillas en función del número de era. Si estoy en la era 2, en la era 3, pues tendré que ir pensando en meter alguna, o tendremos que ir pensando, en caso de que juegues a más, meter plantas de energía limpia en esas casillas de esas diferentes regiones, pero claro, con cierta prisa, porque no puedo no tener en cuenta también que, por ejemplo, lo que os decía, las plantas de energía antiguas más contaminantes también te las tienes que cargar. Entonces estás ahí con varios frentes a la vez, pero la verdad es que a mí este CO2 en solitario sí me gusta, creo que está bien pensado y tiene ese aliciente del agua al cuello que te deja con una sensación de que no estás solo intentando superar la puntuación, y en muchos de los casos probablemente pierdas. Sí, yo la verdad, si no tengo ganas de jugarlo con más gente, no creo que lo saque mucho en solitario. De hecho, es lo que iba a decir, que yo este juego lo jugué, al poco tiempo lo vendí y me lo compré otra vez hace poco porque hubo una liquidación en Matagot. Uh-huh. Y me lo compré porque me dijeron, voy a comprarme esto que he visto que está barato, te apuntas, tal. Lo típico que es lo que he dicho al principio, sí, del programa, que no retroalimentamos en mi... pues venga, pues pídeme. Ya que pedís cuatro en nuestro grupo, ¿sabes? ¿Que para qué queremos cuatro si jugamos siempre los mismos? Pues ponme otro, porque no sé qué más da. Ahí lo tengo, creando polvo. Luego, si en invierno me da frío, pues ya lo quemaré y haré una hoguera. Porque vamos. En no fin, sé, nada. Sí, yo de esta forma ya te digo, yo creo que de todos los que he jugado en la cera, de los que vamos a comentar hoy, creo que en solitario es de los más diferentes respecto al resto. Tiene su propio estilo, su propio flujo estratégico, su propia forma de afrontarlo. Y además está bien pensado. Quiero decir, no hay que hacer especiales adaptaciones y funciona. Evidentemente, a más jugadores, el tema es que no te puedes despistar de lo que hagan los otros. Con lo cual, la sensación es un poco distinta. Es como tener que ir a la compra y tener que hacerlo tú todo, tener que ir a la compra con tu pareja, con tu primo, con lo que sea, y repartiros las tareas. Y ahí pensar quién paga más y quién paga menos. Uh-huh. Sería un poquito así. Bueno, vamos a ver qué nota le va a dar Carlos. Un aprobado. Un aprobado bien raspadete. No es un mal juego, ¿vale? Uh-huh. Es un juego que está bien, pero es un juego que si ya has jugado 400 juegos, pues uh-huh, te va a parecer uno de montón. Es un juego pues normalete. Vale, yo... Luego te juegas otro juego de este hombre y dices, joder, macho. Eso es. Ya aún así, que es el primero. Voy a decir... yo en BGG le tengo puesto un 8... que era una nota bastante alta, y se lo subí tras las últimas partidas a más jugadores. Uh-huh. Y aún así, lo que te digo, o sea, a mí me parece un juego correcto. Hay gente que dice que, si, como tú decías, si has jugado a más las cerdas, pues a lo mejor este te puede saber menos a poco. Pero creo que tal y como está diseñado, lo hace lo suficientemente accesible como para que sea un buen primer la cerda. Y a mí la verdad es que me gusta. Me gusta, pues eso, que sea más, que sea directo, que tenga esa picardía y ese oportunismo que distingue, como hemos dicho, a los juegos de la cerda. Yo creo que no, yo creo que este no sería el que pondría como primer la cerda, como para introducir. Ahora hablaremos del siguiente, vale. Que yo creo que... Eso es. Vamos con el siguiente, como dice Carlos, que en este caso va a ser The Gallerist, un juego de 2015, de 1 a 4 jugadores, se va casi a la... casi a las 2 horas y pico, y que tiene un 4,28 de peso en la BGG, no sé, Carlos... Totalmente injustificado. No es un juego tan complicado. Bueno, o sea, cuéntanos un poquito de qué va. Vale, voy a contar de qué va. Somos una galería de artes, gestionamos una galería de artes, y lo que vamos a hacer durante la partida va a ser atrayendo a artistas, uh-huh, consiguiendo sus obras, exponiéndolas en nuestra galería de arte, y atrayendo a inversores, a creo que eran críticos y visitantes. No, uh-huh, sé, son los Meeple, que cada que sí, que son muy temáticos, que puedes hacer como que son, que te van a dar pasta, pero al final son Meeple que te van a dar pasta, que te van a dar punto de prestigio, creo que es, uh-huh, o de influencia, y poco más. Es básicamente lo que va el juego. Y el Galleries, lo bueno que tiene, y por eso digo que yo creo que es el que debería, si alguien quiere iniciarse en los juegos de la cerda, es el que debería jugar. Las reglas, yo creo que son de las mejores reglas que he leído, y me las leí una vez nada más. Ajá. ¿Vale? Y es un juego que yo ahora mismo, lo que comentaba antes, yo ahora mismo hace mucho tiempo que no he jugado. Ajá. Si tengo que jugarlo, yo me cojo mi ayuda de juego, que está muy bien, que te explica las 4 zonas que tiene el tablero, que son las acciones que están relacionadas entre sí. Ajá. Y solamente con eso ya puedes empezar a jugar. O sea, puedes empezar a jugar habiéndote hecho una lectura rápida del manual. Tú fíjate, el de Galleries, respecto a complejidad y peso, la cerda lo ponía un poquito por encima de CO2 o casi a la misma altura, ¿eh? O sea, que tampoco... Pero yo creo que las acciones son mucho más evidentes. Vamos a ver, el tema del CO2 es un tema mucho más abstracto. Es la contaminación en el mundo, tal cual... Mientras que tú aquí en el Gales estás, voy a comprar obras, voy a descubrir artistas, voy a subir la influencia del artista dándole al like, voy a conseguir tickets. Uh-huh. Son cosas mucho más evidentes, mucho más que no son tan abstractas como lo de que eliminar la contaminación del mundo. Entonces, yo creo que es mucho más asequible para una persona que se ponga a jugar el imaginarse que estás en una galería de arte, que no que estás plantando árboles, estás reciclando, que estás... Lo de los PECs, eso... ¿Qué es los PECs? ¿Un disco? A mí me violeta. Sonaba a Willow, un PEC. PEC. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito el tema este que tiene de Galleries, de seguir acciones y demás, que estoy viendo por aquí que hay gente que le gusta, gente que no, gente que vamos tiene a ver. Sus reticencias. A mí personalmente me gusta. Vamos a ver, tú cuando haces una acción, hacer la acción de ese sitio, puedes uh-huh. elegir, creo que son entre 2 acciones por sitio. Uh-huh. Ahí mismo tengo aquí la ayuda. Y cuando otra persona, y tú dejas tu muñeco, que aparte es un muñecaco bien grande, es un pezón así bien gordo, y cuando tú, cuando la otra persona quiere hacer esa acción, lo que hace es empujarte. Ajá. Después de que esa persona haya hecho la acción, tú puedes gastar recursos en hacer una acción de esa zona. Te cuesta, tienes que pagar por hacer otra acción, pero estás haciendo acciones extra. Entonces a ti lo que te interesa es, yo quiero hacer estas acciones, porque lo que hemos hablado antes, tú tienes tu flujo de cómo conseguir puntos, cómo evolucionar dentro del juego. Y a ti lo que te interesa es ponerte en sitios que le va a interesar a otros para que a ti te echen y tú hagas más acciones. Uh-huh. Entonces, eso te da una ventaja porque estás haciendo más acciones. Uh-huh. ¿Y no da la sensación de ser un poco repetitivo, de al final estar haciendo mucho tiempo, durante mucho tiempo, las mismas acciones? Que es lo que he visto. El juego tampoco es tan largo, ¿eh? O sea, uh-huh. tú lo que tienes que conseguir es obras de arte, que luego te las ponen en tu display, que eso luego al final te va a dar puntos. Y conseguir tus fichitas de puntos. Luego también meterte en el... ¿Cómo se llamaba esto? Hay un track que, dependiendo de la columna que te coloques, vas a sumar luego al final de la partida puntos. Entonces... Y te voy a decir que hay gente que decía también que debería estar un poquito más dirigido, porque a veces lo que tienes... los detalles o los matices de cada una de esas grandes acciones son demasiados y no te permiten ver claramente a dónde vas. Entonces, lo que he leído y oído a gente es que a veces te da la sensación de que no lo juegas aleatoriamente, pero sí haces la acción por hacer y muchas veces no sabes ni dónde terminas ni dónde acabas. No sé si pero te... vamos a ver, yo eso no lo veo mal. Tú al principio de las primeras partidas que juegues, pues no vas a hacer una puntuación brutal, no vas, uh-huh. vas a hacer cosas que son ineficientes. Como lo bueno que tienen estos juegos tan duros, que dan para muchas partidas. Entonces también depende mucho de la interacción. Cuanto más jugadores, sí es verdad, yo creo que lo máximo que lo he jugado, yo he jugado a 3 y a 2. Uh-huh. A 4 creo que no lo llevo a jugar. Uh-huh. Si es verdad que si no estás pendiente, las acciones son muy evidentes, son acciones sencillas. Cojo Ajá. esto, me cojo la firma del autor, le compro un cuadro y me cojo el este. Son acciones fáciles. Lo que pasa es que si no estás pendiente del flujo de lo que están jugando los jugadores, pues hay ciertos momentos en los que te puedes perder. Y si alguien tiene su muñeco puesto, no te vas a poner, tienes que tener cuidado de que tú hagas tu acción, termines tu turno y entonces el siguiente, antes de empezar el turno del siguiente, tiene que hacer su acción si quiere seguir. Vale, te iba a comentar que aquí, evidentemente, el tiempo que pasó entre CO2 y The Galleries, que es... Tampoco es tanto, son 3 años. O sea, estamos hablando como que Vital Lacerda ya mucho tiempo en esto, ya es un experto, pero lleva 5 años en los juegos, el hombre. CO2 es de hace 5 años, puede que Viños fuese un poco antes, pero bueno... Que aquí ya, dentro de que en esa escala de Lacerdas... CO2 está un poco por debajo en cuanto a complejidad y accesibilidad que The Galleries, o a lo mejor al mismo nivel. Realmente The Galleries ya empieza a hacer entrever algo que no se veía en CO2, que es la variedad de detalles en las acciones y la interconexión entre las cosas, ¿no? Que es algo que en CO2 no, eso te iba a decir, en CO2 a lo mejor no estaba tan desarrollado ese concepto, ese sello personal de Lacerda de esto va aquí, pero después tengo que ir aquí para coger aquí esto. No hay tanta interdependencia, ¿no? Yo aquí creo que es mucho más evidente. Al fin y al cabo, este juego le pasa igual que a CO2. Al final gana el que más pasta tiene. Pero que es mucho más evidente la manera de conseguir cosas. Luego también tiene aparte la interacción de... Hay unos meeples, lo que he dicho al principio, que uno da una cosa, otro dan otra, que son blancos, marrones y rosas, Ajá. que se ponen en el centro de la plaza. Eso son la gente que va a visitar las galerías. Pero yo tengo una galería y tú tienes una galería. Entonces estamos compitiendo para atraer a esas personas a nuestra propia galería. Entonces hay una disposición en la que están puestas las galerías, en medio de una plaza, y donde se van a empezar a colocar los meeples, y Ajá. los meeples los vamos a ir moviendo. Yo lo puedo meter a mi meeple en un lobby, pero luego tú ese meeple lo puedes arrastrar e intentar llevártelo hacia tu galería. Si yo lo meto dentro de mi galería, pues no se va a ir, se va a quedar aquí y me va a dar a mí los beneficios. Entonces, conforme vayas consiguiendo más meeples, vayas atrayendo más gente a tu galería, vas a poder realizar acciones mucho más potentes. Te van a dar más pasta, te van a dar mucho más influencia. Entonces también es otro punto de, aparte de lo del seguir, es otro punto más de interacción. Aparte de que esto también es muy oportunista, porque tú, por ejemplo, estás invirtiendo en un artista, le estás potenciando, le estás haciendo publicidad, y claro, las obras de ese artista van a subir de precio. Tú, como has comprado barato a ese artista, yo si quiero comprar a ese artista me va a costar más cuanto más hagas tú la promoción. Entonces también está el oportunismo de decir... Este artista solo tiene 2 firmas, que las firmas representan los cuadros que va a vender ese artista. Ajá. Como no la compre pronto y subas el precio, luego me va a costar un huevo y la diferencia de precio que voy a, la diferencia de dinero que voy a ganar va a ser mucho menor. Entonces tienes que estar muy pendiente al loro de lo que están haciendo los otros. Sí, otra vez vas, corrígeme si me equivoco, sí. de menos a más. Es decir, empiezas con muy poquito y se te van abriendo las opciones de victoria y la cantidad de cosas en las que tienes que estar atento en función de lo que hayas desarrollado para conseguir los puntos de victoria y que alguien otra vez puede entrar por ahí y aprovecharse. Estaba leyendo yo en BGG ahora que alguien dice que la acción de no repetir que es una especie de rondel, de copia del rondel de otra manera. Son muy crueles, son en BGG. Vamos a ver, yo sí tengo que recomendar a alguien. Como por dónde empezar, yo recomendaría este juego sin lugar a dudas. Vamos. Aparte que la edición es súper chula, o sea, es una brutalidad. Los componentes, tú coges los cartonacos, los tickets son, no sé cuántos milímetros serán, pero son cartonacos gordos. Uh-huh. Luego, aparte, las ediciones de Kickstarter pues tenían su atril donde podías poner las obras, uh-huh. que son obras que luego al final de la partida se consiguen, que aparte dan más puntos. Y es una pasada la calidad de los componentes. Así pasa que la caja pesa un huevo y la caja ocupa un huevo. Sí, cronológicamente yo creo que uno de los problemas, por lo que leí que tiene o que le achacan a este The Galleries, es que viniendo cronológicamente es posterior a Viños y a Kanban. Opa, sí. Y claro, la gente, si tú comienzas con Viños, claro, la gente te tiene ahí en hombros. Kanban continúa, digamos, por esa senda de complejidad, de dureza y demás. Y con The Galleries... No es que bajara nivel, pero hizo otra cosa diferente. Volvió a otro rango, a otro sector de juegos y de jugadores. Y como este hombre seguía más por los temas que por las mecánicas, pues oye, le salió. Yo creo que lo pulió, le cogió la temática, le gustó esa temática y empezó a hacer el juego. Y cuando vio que eso funcionaba, no lo quiso sobrecomplicar más. Uh-huh. No, pues que fíjate que aún así hay gente que comenta que está sobrecomplicado para lo que es. Que bueno, yo entiendo que. Yo creo que no. Vamos a ver, bueno. Hay acciones que son menos interesantes o son interesantes a partir de cierto punto cuando ya tienen más efecto. Uh-huh. Al final, siempre lo que vas a hacer va a ser descubrir un autor y promocionar a un autor. Uh-huh. Es lo que vas a ir haciendo. Luego conseguir cartas que luego te van a permitir hacer más acciones extras, porque hay unas cartas que tú las consigues en una acción, te las bajas a tu tablero y cuando luego también tienes unos trabajadores, aparte del pezote, que es con el que puedes hacer la acción principal, uh-huh. luego tienes unos trabajadores que vas a ir contratando, que tienes que pagar, uh-huh. que puedes poner en tus cartas y te permiten hacer más cosas. ¿Y qué me podrías contar sobre la variabilidad de partida a partida? Es decir, ¿Te deja la sensación de que juegas una partida y la siguiente puede ser muy parecida en cuanto a configuración de inicio, formas de obtener victoria? ¿Hay posibilidad de irse por algún lado? ¿Hay algo que digas, bueno, pues esto, por mucho que esté ahí esta acción o este conjunto de acciones, no me interesa casi nunca cogerlas? ¿O realmente está equilibrado? No vamos a poner en duda el equilibrio y que muchos de los juegos de la cerda estén rotos, porque vamos, otra cosa no, pero este hombre probar juegos, vamos, yo creo que queda todo fuera de toda duda. O sea, este hombre otra cosa no, pero que yo es que a veces alucino con la gente que dice, no, es que he jugado este juego, ha jugado tres partidas, no, es que esta acción está súper rota, es que este juego no, vamos, es injugable, porque si haces esto y pues ganas. Claro, vamos a ver. Estos juegos, lo bueno que tiene es la interacción. Ajá. Tú juegas con gente que sabe jugar o que no sabe jugar o que tiene tu mismo nivel y te lo pasas bien porque te están interfiriendo en lo que tú estás haciendo. Ajá. Si tú juegas un juego que hay una acción que si la haces muchas veces vas a ganar y la gente te deja hacerla, pues es normal que el juego esté roto. Pero no es porque el juego esté roto. Está roto tu grupo. ¿Y qué me podría decir? Hay gente que también comentaba el tema de si lo que distingue a la cerda es la conexión temática entre mecánicas y tema en siendo un euro. En este algunos sentían que tal vez esa conexión temática no era tal, no estaba tan reforzada como puede ser Viños, Kanban y, bueno, CO2, vamos a dejarlo ahí en la nevera. ¿Crees que realmente está unos, vamos a decir así, siente un poco que no está haciendo cosas, que si le quitases el tema al juego podría ser de alguna otra cosa? Vamos a ver, yo sí que lo veo muy temático. Tú tienes tu galería de arte, tienes que atraer a la gente y para atraer a la gente, pues vas consiguiendo cuadros, vas haciendo. Yo creo que sí, luego haces la promoción en las redes sociales, uh-huh. le das al like, te suben cosas. Yo creo que sí que es bastante temático. Que le quites el tema y le ponga otra cosa, pues yo qué sé, le tendrás que dar mucho al coco para que case todo y tenga sentido. No sé, yo. Dentro de lo temático que puede ser, no estás como en los juegos de Clun que te crees que eres una bacteria, pero. No sé, yo lo veo bastante temático. Dentro de lo que es un euro, ¿vale? Es un euro. Lo que hace de trabajadores, coges cosas, consigues cosas, te dan pasta y al final gana el que más tenga. Fíjate que recomendabas antes este de Galleries como primer la cerda, tal vez mejor que, o como mejor opción que sería CO2. Y fíjate que yo de lo que he leído de notas malas o malas reseñas y demás, creo que es también por gente que no tenía claro a qué se enfrentaba cuando jugaba un la cerda. Entonces, sí. Aunque este sea accesible y CO2 sean accesibles, el autor es lo que es como enfrentarse a un Eklund, como enfrentarse a un Wallace. Sabes que hay determinadas cosas que va a tener siempre, que son características de ese autor y que son lo que te atrae de ese autor. Entonces, si vas ya pensando una cosa y el juego te propone otra y no entras en ese juego, pues al final te llevas la decepción sí o sí. Sabes, prácticamente vas a saber desde el primer momento que la cerda no es para ti. Y creo que muchas de las malas críticas que se llevó este Gallerist fueron por gente que era su primera experiencia con la cerda y se llevó un chasco bastante gordo en cómo son los juegos, cómo creían ellos que eran los juegos y cómo realmente son los juegos de la cerda. No sé si estás ahí. O sea, yo digo que el de Gallerist es el mejor punto de entrada por varias cosas. El tema, pues, puede llamar más que hacer vinos, hacer coches o acabar con la contaminación del mundo. Aparte, es muchísimo más vistoso. Es de los primeros que ha sacado Eagle Griffin Games. Ajá. Con su supervisión de lujo. Es mucho más caro, obviamente. Pero si tú vas a engañar a alguien para jugar un juego de la cerda, que son juegos duros, que son juegos que pueden ser largos si no piensas rápido. Pero son juegos que se explican rápido. Que son juegos que... Este juego se explica en un volado. Es complicado, pero este juego se explica súper rápido. Ajá. Mientras que, por ejemplo, Kanban o Viños se te puede enquistar un poquito más la explicación. De hecho, bueno, luego hablaremos de los otros de la explicación. Ajá. Entonces, es eso, que es un juego que es más accesible visualmente y accesible en cuanto a reglas. Si tú le das a un tío, le explicas el juego, le explicas cómo va, al final te consigues más pasta. Uh-huh. Le explicas cómo va, le das la ayuda y la ayuda pues viene todo mucho más claro. Yo creo que eso es un acierto de diseño de tanto de la mecánica del juego como de las reglas y de las ayudas de juego. Y coméntanos un poco cómo va este juego en solitario, si lo ves para solitario de vez en cuando, respecto a CO2, ¿cómo lo ves? Si es que el problema que tienen estos juegos, si es que me voy a repetir en este juego es lo siguiente. Lo bueno que tienen estos juegos es la interacción. Tú puedes jugar este juego para quitarte el mono, para mejorar las estrategias, lo que decíamos con el CO2. Ajá. Entonces, no, tampoco lo veo. Tampoco lo veo mucho más interesante en solitario. Pero es bastante jugable, cambia mucho respecto a lo que es la versión con más jugadores. Bueno, se nota que la variante en solitario se las ha ido currando más a partir de las ediciones estas de lujo que nuevas que han sacado. Uh-huh. Entonces no sé si la habrás jugado tú. No he podido jugarlo. Pues eso. No sé, no la veo. Si te digo la verdad, no lo veo muy interesante. No lo veo. No recomendarías gastarte los 70 y pico pavos. A ver, si vas a gastarte 70 y pico pavos para jugar este solitario, no te lo gastes. Eso es, vale. Gástate 15 en el saldo del CO2. ¿Qué te cómpate sale? Cómpate el viernes, que es un buen resultado, pues ahí está un ratito entretenido. No, la verdad es que gastarte una pasta. Es que tú imagínate, alguien que no tenga un grupo de juego, que tenga que jugar grupos en solitario, uh-huh, que se gaste este pastizal. 75, ahora no sé por cuánto estará, porque sí, si lo quieres con los stress goals, ya te tienes que dejar una burrada. Gastarte esto para jugar solo, yo qué sé, tío. Es mucha pasta. Bueno, de todas formas, estoy viendo que hay bastantes reseñas en solitario del juego. Y no sé, lo mismo a lo mejor por evidentemente el tema este de seguir la acción, quitarla y demás se pierde. Es que, claro, es que no sé, le quitan la gracia de... Sí, que a lo mejor cambia demasiado la experiencia y que después juegas a más jugadores, sí, y te puede llevar un susto. Y evidentemente para jugarlo solo en solitario por la pasta que vale ahora mismo de Gallerist, yo creo que no sería recomendable. Sería una... Vamos a ver, chavales. Si queréis jugar en solitario, hombre, no sé, que seáis un poquito raro, si no os guste relacionaros con la gente, buscar gente para jugar. Yo lo recomiendo. Yo cuando entré a mí esta afición me encanta. ¿Cómo puedes decir eso en un podcast sobre juegos en solitario? Sí, tío, en serio, te voy a acabar con el chiringo, yo no sé para qué me estás. Exacto. Pero eso, no sé. También, yo también entiendo que, a ver, yo no sé, el día que me invitaste dije, yo no sé, yo tampoco juego tanto en solitario. Es que he jugado, suelo jugar de vez en cuando, pero tampoco... Puedes confesarlo aquí. Puedo confesarlo, ¿vale? Me han invitado porque no tenías a nadie más. Reconócelo, Bilbo. ¿Vale? La cerda retrasó mi invitación. Pues venga, vea. Exacto. Lo más que este que está aquí dando por culo siempre con las encuestas en Twitter. Pues eso. Vamos entonces ahora, después de este momento de Carlos de renegar, sí, de todos los solitarios del mundo mundial, vamos con la nota. ¿Qué nota le das a este de Gallerist? Este yo le daría un 8. O sea, es un juego muy bueno, es un juego notable. Uh-huh. Y dentro de esa escala de Vital la Cerda, ¿lo pones arriba del todo, cerca, por encima de CO2 seguro? No, o sea, arriba del todo no voy a hacer spoiler, pero viene otro que aún no hemos hablado. Yo lo pondría seguramente de los que he jugado, así que si hacemos el ranking en función de que me digas, oye, vamos a jugar un Vital la Cerda, ¿cuál te apetece? Yo este lo pondría segundo. primero ya sabréis en breve cuál es. En fin, pues nada, ya sabéis, este de Galleries que hemos comentado aquí, y vamos a pasar al siguiente de la lista, que es, no sé si decir el mejor juego, no lo sé, pero desde luego el que le dio la fama, el que le puso en el mapa, el que le convirtió en lo que es hoy en día en cuanto a referente de euros, que es Viños. Viños es un juego de 2010, de 2 a 4 jugadores, bastante densito, se puede ir casi hasta las 2 horas. Y en BGG, bueno, 2 horas al menos, vamos a decir, sin contar explicación. Sí. Sí, sí. No, aparte de la explicación, estelita. Y un peso en BGG de 4,19, curiosamente tiene... Que tiene menos peso que el de Galleries y el de Kanban. Qué tela marinera. En Viños, lo más curioso es que fue uno de los primeros euros que además... permitió ver lo que hacía la cerda realmente, que eran euros con tema, y además euros con temas totalmente desconectados de lo que suelen ser los temas habituales de la industria, como es el de, pues, el Renacimiento, fantasía y demás. No, llegó este hombre y dijo, soy portugués, pues voy a hacer un juego sobre la industria del vino, que es lo más representativo de Portugal o una de las más importantes. Y las toallas. De Portugal, eso es. Las toallas que no Oye, ¿te imaginas que saca... Luego lo veremos al final. ¿Te imaginas que saca un juego de hacer toallas? Dios. ¡Compro! Pues bueno, como decía, este Viños va... es un juego de hacer vinos. Entonces tienes... en un tablero tienes las distintas regiones de Portugal. Siempre me sale Oporto y poco más. Ahora no me acuerdo qué regiones más hay. Serie de regiones con vinos de distinto tipo, con distintas características. Entonces, cada uno de nosotros representa a una bodega. Esa bodega tiene que contratar enólogos, tiene que ir madurando el vino, y cada cierto tiempo te presentas a una feria del vino. En esa feria puedes utilizar expertos, puedes utilizar cosas que mejoren el vino, y en la feria lo que hay es una serie de criterios que además coinciden con los criterios con los que realmente se valora el vino, que son la cantidad de, el porcentaje de alcohol, el olor, el sabor y el tono visual, no sé cómo decirlo, eso. Y entonces el vino que más que cumpla algunos de esos criterios, pues obtiene puntos. Entonces te van, digamos, subiendo la valoración del vino. Eso te da puntos en la feria. Después también la feria te permite conectar con una serie de empresarios del vino que les interesan distintos tipos de vinos. Puedes exportar el vino, puedes vender los vinos. Entonces, realmente el tío hizo ahí una disección de lo que es la industria del vino tal y como él lo veía. Y lo curioso es que este juego utilizaba una mecánica de rondel para realizar las acciones. Cada una de las acciones está en un lado del tablero, y en el centro del tablero tienes una especie de escudo, que es un rondel con 9 acciones. 3x3. Eso es, un 3x3. Entonces tú vas moviendo el tu peón de una acción a otra. Si pegas un salto te cuesta más pasta, si hay un jugador, tienes que pagar al jugador, etc. Entonces, digamos que ahí el tío... Una de las cosas bastante diferentes fue esa especie de rondel, que no era exactamente como los rondeles de los juegos de Margetts, rollo imperial y navegador, pero bueno, tenía cierto aire. Sigue siendo colocación de trabajadores, pero en este caso también otra de las cosas que caracteriza a este Viños es la interconexión entre todos los elementos que hay, porque en el fondo tú digamos que tienes... No, bueno, no sé si decirlo así es tan tajante, pero bueno, me parece a mí que tienes, digamos, tres frentes de puntos de victoria. Por un lado tienes la exportación de vinos, por otro lado tienes la pasta, que está representada por una acción que es el banco, y por otro lado la fría de vinos, la cual no puedes, digamos, dejar de lado, porque al final te va dando muchos puntos. Y que tampoco es vital, ojo. No, exacto. Pero tienes, no tres es... frentes, exacto, tienes tres frentes abiertos. Y al final muchas de las acciones desembocan o hacia un lado o hacia otro, o te obligan, digamos, a interconectarlas entre sí para no perder comba en un lado y mantener el tipo en el otro, y etcétera, etcétera. Y lo curioso es que solo tienes, como decía Carlos en la introducción, 12 acciones. O sea, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12 acciones, 12 rondas. O sea, es que no hay más. No hay más. Exacto. Es así de apretado. En las primeras 6 rondas vas a la feria del vino, después tienes 4 rondas más y otra vez feria del vino, y 2 rondas más y feria del vino. Digamos que va otra vez de más a menos. Es decir, al principio te da muchas acciones para que te establezcas, y después te va restringiendo el número de acciones antes de llegar a la feria del vino varias veces. Yo este Viños fue uno de los siguientes euros que pillé después de saltar con el Troyes al segmento este de euros medios duros. Y, uff, hay que decir, una de las primeras cosas que hay que decir es que las reglas no es que sean complejas, pero sí tiene muchos detallitos. Cada una de las acciones tiene su forma de proceder y algunas de las mini reglas, y sobre todo lo más complicado del reglamento es entender el tema de la feria del vino, el comunicado de prensa y demás. A este juego le pasa como el Kanban. Tienes que tener a alguien que te lo explique, que sepa explicarlo y que te lo explique en orden. Porque no puedes explicar una parte sin haber explicado antes la otra. Y tienes que dejar muy claro cuál es la interconexión entre las dos acciones. Eso es. Es de esos juegos que te explican y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Exacto. ¿Por dónde tiro? ¿Cómo abro? ¿Cómo no sé qué? ¿Cojo viñedos o qué hago? O no sé. Que en el fondo, al principio está un poco más claro porque dices, bueno, tengo la feria del vino, pues bueno, me dedico a la feria del vino. Pero cuando ves que alguien empieza a exportar, en la zona de exportación lo que tiene son filas y columnas. Entonces, en función de la fila y la columna en la que te pongas, pues te da más o menos puntos de victoria. En ese momento o al final del juego, si eres el que más tiene en ese sitio de exportación. Entonces, ya te empiezas a abrumar porque dices, madre mía, tengo que pensar en puntos de victoria que consiga inmediatamente y puntos de victoria que consiga a largo plazo al final de la partida. Y no me puedo despistar porque si voy dejando huecos se me van a colar. Y a la vez estás pensando en la feria del vino, en la que necesitas un buen vino envejecido de cierta manera para conseguir una buena valoración en los aspectos que tú quieres, y a la vez vas viendo que no tienes dinero. El banco tiene una mecánica muy curiosa que es tú puedes invertir y desinvertir, y entonces digamos que metes pasta para no para obtener pasta inmediatamente, sino para obtener pasta a final. Intereses, intereses. Eso es correcto, intereses, ese es el detalle. Que es una de las cosas que cambió en la edición nueva, que hablaremos más adelante. Entonces, son un montón de aspectos a corto plazo y a largo plazo que hacen que tengas que estar pendiente de muchos aspectos y que, la verdad, abruma. O sea, como decía Carlos, si no te explican las cosas bien y después no te dan ciertas nociones estratégicas, vas perdido, pero vamos, hasta la médula. Yo os aconsejo una cosa. Esas personas que, bueno, me voy a incluir también, ¿vale? Porque luego me oirán ciertas personas y dirán, no, pero si tú también tienes AP. Vale, para esas personas que tienen AP y no saben cómo enfrentarse al juego, hacer cualquier acción, ya veréis cómo se juega. Si jugáis muy mal esta partida, pues luego echéis otra. Pero no penséis demasiado. Exacto, la verdad es que aquí... Que la vida es muy corta. Eso te iba a decir. Que haya poco, aún así, fíjate que no... Hay otra cosa que distingue a este Viños, que es el tema del juego, que la verdad es que sorprende. Joder, un juego de vinos que va a ser aburrido, ¿cómo le va a sacar? Pero la verdad es que a medida que vas jugando vas viendo que todo está muy bien engarzado con el tema, el aspecto ese de que vaya envejeciendo el vino, de que después del vino cojas un experto que le dé otra característica y te lo mejore aún y llegues a la feria del vino, y aunque en el fondo solo son marcadores, tú estás viendo que los marcadores que hay representan características de que se evaluarían de cualquier vino, que los expertos se interesan pues por vinos blancos, vinos tintos, vinos blancos de la zona de Oporto, vinos tintos de la zona de Madeira. La verdad es que es algo que por el tema no te podía traer, pero cuando estás jugando realmente sientes que el tema está, vamos, como anillo al dedo, aplicado en el juego. No sé si te dejó a ti esa sensación. Sí, vamos a ver, yo lo que sé del vino es el cartón de vino de Mercadona con Coca-Cola. Vino y dulce. Poco más. Yo no sé, no conozco mucho más de vino. No sé, nunca vendí mía, nunca tal. Entonces tampoco te puedo decir, oye, esto es muy temático. Yo me imagino que sí, porque tú tienes tus campos de vino, lo metes en la bodega, lo mejoras, luego tienes un tío trabajando en la bodega para que los vinos sean mejores. Todo tiene un sentido temático. Todo tiene un sentido. Y luego tienes los tipos de enólogos, que a cada uno, bueno, de expertos, enólogos se supone que son los trabajadores estos. Correcto. Que se supone que a cada uno pues le gusta un tipo, que tú, dependiendo del tipo que le mandes, pues te va a dar más puntos o menos puntos. Otra cosa que no hemos dicho y que yo no lo veo como azar, o sea, es algo que sabes que está ahí. Al principio de cada ronda, dependiendo del tiempo, la cosecha va a ser mejor o peor. Puede ser que estés esperando, tengas un vino de mierda, pero te haga falta ese vino porque lo vas a presentar, lo vas a vender o quieres conseguir algo rápido y que la cosecha salga mala y ese vino no te mejore y sea una mierda. Entonces, sí, la verdad es que hablamos de que solo te deja hacer 12 acciones el juego y el único punto de aleatoriedad, que no de azar, es el tema de las cosechas, pero que le da justo el punto que está comentando Carlos, de impedimento en algún momento o mejora o buena valoración en otro. Pero del resto depende única y exclusivamente de tu estrategia. Y además, en el aspecto del oportunismo que hemos comentado anteriormente en CO2 y en The Galleries, en este caso se ve un poquito más... hay menos, yo creo que aquí hay menos. Es mucho menos evidente porque el juego te obliga a pagar más si vas a un sitio en el que ya hay gente o si vas a un sitio en el que está el marcador de turno. Entonces, pero puedes hacer la acción, tampoco... Sí, hacerla puedes hacerla, pero tienes que tener la pasta. Entonces ya tienes que estar pensando en conseguirla y de cómo conseguirla y no vaciarte el banco, no vaciar las inversiones, con lo cual la cosa ya se aprieta aún más. No puedes ir, no es algo que puedas jugar al tuntún. Hay que pensar las cosas y pensarlas, como decía Carlos, para el turno siguiente o siguientes. Y la pasta en este, por lo menos en la edición vieja, es esencial. O sea, en la edición de banquita al banco, que era algo que restringía mucho las acciones. Ajá. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que ir a gastar una acción. Ajá. Al banco para sacar dinero, para meter dinero, y estás muy ahogado. Como te pongas a lo loco a gastar la pasta, te vas a ver jodido. Vamos a comentar un poco, Carlos ha podido jugar a esa nueva edición del Viños. No, esa... ¿No? Corrección, al final no he podido. Error. No he podido. Error. Bueno, al final no he podido. Esta parte la cortamos y vamos. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo como si no hubiera pasado nada. Bueno, vamos a comentar un poquito así por encima la nueva edición del Viños que salió, la edición Deluxe, uh-huh. a la cual pues desafortunadamente no hemos podido jugar. Ni Carlos, muy caro, muy caro, muy caro. Sí, cualquiera se mete. Yo la verdad es que el Viños... Luego me arrepentió y al final me lo compraré y me costará muchísimo más de lo que me hubiese costado. Pero bueno, así soy yo. Así son los fans de la cerda. Exacto. Yo la verdad es que el Viños, cuando salió el Kickstarter de la nueva edición, yo ya no tenía la vieja, la cambié el Viños por el Kanban, fíjate qué cambio. Yo el problema que tengo es ese, que yo tengo la edición vieja. Y la edición vieja me costó, me sale barata. Y a mí sí, la verdad y me gusta. Sí, a mí me gusta. La edición nueva no me atrajo tanto por el tema, tiene una versión solitario con un pequeño autómata que la verdad es que tenía buena pinta, por lo que estuve leyendo gente como Clint Barton la ha probado y la ha puesto muy bien, ha dicho que supone un reto y tal. Ahora hablaremos un poco de esta versión vieja que tiene un modo en solitario no oficial, pero la verdad es que el cambio de aspecto gráfico que tiene esa nueva edición del Viños es totalmente diferente al tablero recargado que tiene la versión antigua de Watch Your Game, que es decir, sigue la misma línea que seguía con otros como Kanban y The Galleries, pero bueno, que pega un cambio muy, muy diferente, muy grande, muy amplio respecto a lo que era. Y creo recordar que, como decía Carlos, se han quitado una de las acciones que más polémica dio en el... O que más... No vamos a decir polémica. Más restrictiva. Es más restrictiva. Ahora el juego es mucho más sencillo. Bueno, más sencillo. Tiene sus otras cosas, pero es mucho menos restrictivo. Tú tienes tu pasta, la tienes en tu tablero, la utilizas cuando quieras. Mientras que antes tenías que ir al banco, tenías que guardar la pasta en el banco si querías que te diesen más intereses. Uh-huh. Luego, aparte, tenías que pagar los trabajadores, porque los trabajadores cuando los contratas, los enólogos, en tu bodega. Luego tienes que pagarle el sueldo y vas mucho más agobiado y estás perdiendo acciones en ir al banco. Que sí, que luego aparte, no lo hemos comentado, pero en la edición antigua hay una zona que es la de los expertos, que dependiendo de, creo que es cuando vas a la feria, puedes meter un barril ahí, que son barriles que vas a perder para luego intentar vender o no. En el mercado interior, que supone que es un hotel que tú vas a vender el vino, o en el mercado exterior, que es lo que te da los puntos. Claro, y ahí puedes hacer también acciones de ir al banco y hacer... El juego tiene 12 acciones, pero con esas acciones puedes hacer acciones. Sí, pero no era realmente pequeño cubito. Tan fácil. Que no era tan evidente. Empezar a ver esos combos. Este juego se me da falta. Estabas tan agobiado en hacer otras cosas. Exacto. Que realmente decías, voy a utilizar los expertos, podías utilizarlos para acciones extra o para potenciar cosas en la feria. Entonces, a veces. Eso es. O para conseguir puntos al final de la partida. También hay unas zonas que te dan. Que jugaba casi estaba más pendiente del tema de la feria que de las acciones extra, ¿eh? No te daba la vida. Sí. No, es que no. O sea, las primeras partidas que juegas, hasta que has jugado varias partidas, y varias partidas en poco tiempo, porque como yo ahora mismo, yo esto lo juego hace no mucho, pero esa partida, como había jugado antes, hace mucho tiempo, es que no me acordaba, y lo de los expertos lo dejé ahí para el final. A mí este juego se me da fatal. Este es el primer juego que jugué de Vital la Cerda. Aparte fue poco tiempo de llegar al grupo este de juego de aquí de Albacete y me sacaran esto, y claro, yo no había jugado en ese momento a juegos muy duros, había jugado pues, típicos tipo 2 euros y tal, y me sacaron esto y a mí se me quedó a la cara de decir, pero ¿yo qué hago aquí ahora? ¿Esto de qué va? No entiendo nada. Y yo creo que con la edición nueva han intentado hacerlo un poco más... Sí, más mainstream. Más, ¿cómo se dice esto? Es. Más asequible, más... Más asequible, sí. Exacto, es más asequible. Sí, yo creo que la verdad es que el banco te agobiaba sobre todo porque no te dejaba disponer fácilmente de tu pasta y te obligaba a contar con la acción de sacar dinero o de invertir. Sí. Eso es. Claro, y tenías que sacar la cantidad justa que ibas a utilizar para comprarte viñedo, porque como cogieses de más, a lo mejor te bajaba un nivel. Es que el banco un nivel, ya tenías que cobrar, vas a cobrar menos intereses de la partida, con lo cual tampoco podías quedarte sin pasta. Exacto. Porque aunque la pasta no representaba por sí, o sea, no era la única fuente de puntos de victoria, la gente que de pronto llegaba al final y empezaba a vender, sacaba un montonazo. O sea, la diferencia entre... va por filas, ¿no? Entonces, no sé si va de 5 en 5, de 10 en 10, entonces, eso. Sí, entonces, la cantidad 2, 3, 7, 11, 13, algo así. Como loco, era brutal. Y eso no lo habías, de momento, claro. O sea, en ese momento no lo habías previsto y te pasaban por la izquierda diciendo, madre mía, o sea, ¿qué hace este tío aquí con no sé cuántas cosas? En fin, sí. te dejaba con cara de tonto. Sí, que a lo mejor tú te has tirado toda la partida intentando hacer vinos de puta madre y ahí de 9, de 10, los mandas a la feria, vas el primero, sacas una ventaja y luego llega alguien, se pone a exportar vinos, se pone a vender vinos, te sube el nivel del banco y te quedas con una cara de tonto y dices, pero y yo me he ido a la feria aquí para enseñar el vino. Hablando para que luego de ferias, me quede el vinos último. Y demás, una de las críticas o de las cosas que se suele oír mucho de este Viños, tanto en la nueva edición como en la vieja, es el tema de que es que son minijuegos. Hablemos de minijuegos. Yo creo que no son minijuegos, sinceramente. O sea, creo que en este caso sí que es llevar al máximo el concepto ese de interconexión de los distintos frentes o de las distintas subacciones para, en el fondo, tener lo que os decía, tres formas de puntos de victoria, que es la feria, las exportaciones y, en este caso, el banco. Bueno, después hay una serie de marcadores finales a los que puedes optar y tal, pero bueno, básicamente durante la partida... de forma instantánea y hacia el final de la partida son las tres fuentes de puntos, digámoslo así, fundamentales. Pero yo es que sinceramente no veo que puedas estar haciendo siempre la misma acción y obtener algo, con lo cual no entiendo ese afán por decir que son minijuegos. Evidentemente cada uno tiene sus particularidades y no es lo mismo ir a comprar un viñedo que tiene una serie de detalles de pongo el cubo de denominación, ahora no sé qué, ahora lo utilizo ese cubo de denominación para subir el valor del vino, tal, pero no lo veo totalmente inconexo, o sea que... Sí, no lo hemos dicho, pero cada tipo de vino te da unas ventajas. Tú, si vas a hacer un vino de Oporto, pues te va a dar unos marcadores para hacer que te van a mejorar el vino. Y yo el único minijuego que le veo a juego es el de la feria, pero al fin y al cabo es un sí, es objetivo de dentro de un mini objetivo dentro del juego, no es un minijuego. Exacto, es igual que con muchos euros, tú al final de X rondas haces una puntuación intermedia, pues es esto, es una puntuación intermedia que vas a tener un track aparte, que en cada feria, conforme vayas yendo en ese track, pues te va a dar más puntos. Es una puntuación intermedia, igual que tiene, por ejemplo, el Nippon, que al final de cada época pues te puntúa dependiendo de la mayoría. Pues hablamos eso. Antes de un juego complicado de reglas en el que tienes que atender bastante, que te tienen que explicar, digamos, de cierta manera, darte además consejos estratégicos. ¿Crees que es un juego ofuscado, por lo menos, de este que dices? Por lo menos, sin haber... No podría haberlo hecho más sencillo, no podría haberlo... hipercomplicado, vamos a decir. Yo creo que la respuesta es sí. La respuesta sí, porque hay que ver nada más que la edición nueva. O sea, la edición nueva es mucho más sencilla. O sea, mucho más sencilla sin haberla jugado. Estoy hablando únicamente habiendo visto las diferencias que hay entre un juego y otro, entre una edición y otra. Entonces yo creo que sí, el tío se ha dado cuenta pues que a lo mejor para hacer accesible el juego pues ha tenido que quitar ciertas partes del juego pues que tampoco realmente aportaba nada. Estrés. ¿Qué aporta el banco? O sea, el banco aporta un punto más de agobio. Como si estuviera poco este video. Aporta estrés, nada más. Aporta estrés. Exacto. Y luego, aparte, el tema de los expertos, creo que los han quitado y han puesto unas losetas que puedes ir consiguiendo que te dan puntos al final de la partida. Algo así, vale. No, ahí puede que me equivoque, pero algo así. ¿Vale? Son las principales diferencias, aparte de una nueva área un de una de versión vinos, oficial más. Que salió del Viños viejo. El nuevo ya, como os comentaba, ninguno de los dos lo hemos podido probar. Pero ya digo, por las sensaciones que he visto por ahí, sobre todo de Clint, que es un tipo fiable en este tema de los solitarios, la ha puesto bastante bien. No sé si a lo mejor por la pasta que vale la edición deluxe sería solo para jugar en solitario, pero desde luego si lo tienes, tienes la versión deluxe, ese autómata, ese rollo con cartas que ha montado la Cerda para la edición deluxe, creo que sí merecería la pena. Pero curiosamente, dime. Y digo yo, esa edición, esa variante no se podría utilizar en la edición vieja. Imagino que faltarán componentes, no faltarán losetas, faltarán, vale. Además digo, bueno, pues le coge los componentes, porque es una especie de losetas o de cartas que van saliendo y creo que te dice la acción que realizas. Pero no sé si será totalmente adaptable. Y además, justo esos componentes no están. Creo que fue un stretch goal, podría ser, del Kickstarter. No sé, no estuve pendiente porque no quise mirarlo, porque si lo miro, lo mismo me meto. Pues me suena que sí. Y lo que pasa es que, claro, como ese Kickstarter, la verdad es que reunió un montonazo de pasta, pues lo debió sacar. Pero me suena que era un stretch goal y salió, pero los componentes no los he visto por ningún lado. Pero posiblemente en parte sea adaptable. La versión que sacaron para el Viños original, el Viños añejo de Barrica, es una versión un poco rara. Es de un tío que suele hacer versiones en solitario. Se llama Dale Buonocuore. No sé si es italiano o italo-americano. Bueno, americano, pone la banderita en la BGG. Es un nick. Eso es. Entonces, básicamente lo que te dice es que configures el juego como si fuera una partida a dos jugadores y lo que vayas haciendo es, de alguna manera, tirar un dado que te dice dónde va a caer el peón en ese rondel que hemos dicho que eran de 9 acciones, dónde va a caer el peón que te va a ir poniendo impedimentos. Entonces tú vayas simplemente intentando sacar adelante la partida con el... Bueno, como si fuera una partida normal, sí. Pues yendo a la feria, quitándote cosas de vez en cuando, pues lo que hace el tío, pues si cae en la zona de bodegas, pues lo que hace es quitarte una bodega aleatoriamente. Si cae en la zona de comprar viñas, pues lo que hace, o viñedos, perdón, lo que hace es elegir una de las regiones con más cubos, que recorre algo así, y te quita una loseta de viñedo. Entonces va quitándote cosas a medida que va avanzando la partida. Y al final lo que hace es medir qué tal ha ido la partida en función de la puntuación que ha sacado. Empieza en menos de 90, lo cual para una partida de viñedos 90, dependiendo de cómo se te dé, es un requisito bastante, bastante alto. Yo la he podido probar un par de veces y para mí el problema es que dentro de que te va quitando cosas y te va quitando opciones, no es lo suficientemente estratégica en muchos de los casos. Es decir, me da la sensación de que tendría que meter no solo un peón, sino varios, para que te estorbase lo suficiente como para ir igual de agobiado que en una partida ya no solo a dos jugadores, creo que sino a más jugadores. Este hombre... Pero no está, la verdad es que no está nada mal la variante. O sea, te da cierta libertad para hacer lo que podrías hacer en una partida más jugadores y te pone los suficientes impedimentos como, por lo menos, al menos algunos impedimentos que podrías tener en una partida más jugadores. Pero el tema de tirar el dado a nivel estratégico no funciona, claro, no funciona muy bien. Porque lo mismo te sale varias veces el mismo valor, entonces ya tienes que pensar que voy al mismo sitio, voy a algo cerca. No sé, la feria también flaquea un poco, siendo algo bastante decisivo o decisorio en muchas de las partidas, porque no hay realmente impedimentos. El jugador, el contrario, este que te crea con el dado, no envejece cosas, ni simplemente te va quitando cosas. Entonces, creo que es eso en este Viños, sí. Lo llama este Viños, no funciona de todo. Algo así, llama, o sea, como que eso es. Una molestia. Necesitarías eso, necesitarías algo que aparte de quitarte cosas también fuera presentando cosas a la feria, fuera envejeciendo, fuera haciendo tal. Yo hice algunas pruebas con algunas modificaciones, pero no llegó a cuajar del todo. Es decir, no es mala variante en solitario. A quitar del mono, no, básicamente. Eso te iba a decir. Pero tampoco es algo que digas, lo tengo y solo voy a jugar, o me lo compro solo para jugar a esta variante. No, aparte no. Le pasa con lo mismo que al Kanban, que hablaremos después. Es lo que pasa, este tío hace buenas... Son variantes que el tío le ha dado el coco y ya ha sacado una variante porque está bien, que no tiene sus pegas, pero está bien. Y yo el problema que le veo a esto es eso, el hacer una tirada del dado tampoco representa la estrategia de un jugador competitivo, o sea, es una molestia básicamente. Entonces yo creo que es complicado hacer una especie de autómata que, dependiendo de las acciones que has tomado tú previamente, intuya cuál, o sea, o calcule cuál va a ser tu posible acción siguiente para joderte esa acción, porque va a ser la mayor molestia que te va a poder causar. Entonces yo creo que si una persona que sepa jugar y que sepa jugar y sea competitiva, es complicado que sea una variante así. Sí, realmente tiene un inconveniente. Por ejemplo, en el mercado de exportación no apenas juega esta IA. Entonces va poniendo simplemente barriles y ahí tú te puedes aprovechar en algún determinado momento. Evidentemente la parte de exportación tiene una serie de requisitos, como por ejemplo tú no puedes meter cualquier vino. En función de dónde estén los barriles exportados, necesitarás una calidad mínima del vino. Pero va rellenando trozos y va haciendo cosas, pero sobre todo a mí lo que me chirría es que solo haya un peón que te impida, no que te impida, sino que te obstaculice un poco el hacer las acciones y que ese peón se mueva demasiado aleatoriamente. Sí. Entonces, no sé, a veces te da mucho margen, otras veces te da poco, pero no hay un equilibrio ahí que digas, bueno, si no hay un, no sé, un preboste, una Sandra o algo así, ¿no? Uh-huh. Que podría, ya os digo, yo hice una prueba haciendo, en lugar de un dado, lo que hacía era mover los dos, ponía dos peones y los iba moviendo circularmente, uh-huh, con ciertos criterios, ¿no? Sí. Pues que no repita, que no coincida el color, cosas haciendo pruebas. Y ahí llegó a funcionar un poco mejor, pero seguía habiendo esa dificultad de, en un juego tan estratégico como Viños, en el que tienes que hacer tantas pequeñas cosas para llegar a determinados puntos o caminos de victoria o finales de victoria de obtener puntos, la verdad es que lo hacía perder. No sé cómo será esta nueva, no sé cómo habrán montado este nuevo solitario, la versión deluxe, pero vamos, espero que por lo menos sea algo del estilo de vete consiguiendo cosas o no sé. No, tenía buena pinta de la verdad, no la llegué a mirar. Y una, voy a hacer un pequeño plagio a la gente de Más Madera. ¿Tú ves estratégico en los juegos de evitar la cerda? ¿Tú crees que al principio de la partida puedes decir, voy a hacer esto y voy a conseguir tal vino, voy a centrarme en la feria, voy a hacer más puntos aquí que aquí? ¿Tú ves que los juegos de este hombre son estratégicos? ¿O son más que tienes que ajustar a lo que esté? Tácticos. Yo creo que sí, yo creo que va a medio camino, porque por ejemplo en este Viños, lo hemos mencionado antes, tienes puntos inmediatos y puntos al final de la partida y no te puedes despistar porque los puntos al final de la, o sea, hay una, está muy bien equilibrado el tema de obtener los puntos inmediatamente y ponerte en un sitio que no tiene, vamos, que tiene menos valor que el valor que va a tener algún lugar en el que te pones más adelante, que al final de la partida te va a dar un chorro de puntos y que probablemente pueda pasar inadvertido para muchos de los jugadores que están jugando esa partida. Sí. Entonces, yo creo que ahí tiene muy bien equilibrado ese aspecto de puntos a corto plazo y puntos al final de la partida y está justo, es que yo diría que está justo en el punto medio de táctico y estratégico, es decir, corto plazo es lo que me viene en el turno y además lo que voy a hacer en el siguiente turno, los siguientes turnos y probablemente al final de la partida. Sí, conforme se va desarrollando la partida tú ya vas viendo por dónde van a ir los tiros de la puntuación final. Eso sí. Y además este, como decíamos antes, este también es un juego en el que vas de más a menos, en el sentido de que al principio no sabes qué hacer, tienes muchas opciones, pero tienes que ir creciendo y desarrollándote poco a poco y llega un punto en el que ya entiendes por qué antes de la primera feria hay 6 acciones y antes de la segunda feria hay 4 y luego 1. 4 acciones y luego 2. ¿Por qué? Porque claro, en la segunda, tú pasas la primera feria y ya más o menos dices, pues mira, ya sé por dónde pueden ir los tiros. Ya sí, ya tiene montada la bodega aquí, y la bodega va sola. Tú vas a ir generando vinos y vas a ir sacando más eso vinos. Es, de... entonces, exactamente. Tú ya lo que estás pensando es, la feria más o menos la tienes controlada, presentes lo que presentes, y ya empiezas a mirar hacia el mercado de exportación y empiezas a mirar hacia el banco, por lo menos en la versión antigua. Entonces, sí creo que en ese aspecto tú ya piensas en corto plazo, largo plazo, incluso medio plazo, que evidentemente son 12 acciones y a un jugador evidentemente pues tienes menos problemas, pero cuando ya tienes varios tienes que pensar en un montón de gente y en un montón de variantes y variabilidad y de variaciones de cosas que van a hacer y que tú puedes hacer y que te llegue la pasta y que si este se pone aquí, entonces ¿a dónde voy yo? Porque hago... Realmente en este caso comentábamos antes lo de la importancia del orden en sus juegos. En este Viños no es tanto hacer las cosas en orden, sino saber lo que vas a hacer. Sí. Porque hay cosas ahí para presentar, por ejemplo, un vino a la feria. Tú puedes comprar, tú tienes el vino al principio de año, pero puedes comprar la bodega un poco más tarde, el enólogo un poco más temprano. Exacto, entonces, es lo típico. Tienes peor vino, pero tienes el vino, no te lo quitan. Exacto, es lo típico al principio de la partida, que unos, como yo he cogido esta acción, tampoco te quiero pagar un pavo, pues me voy a ir a esta otra que me va a hacer falta más luego, pero a lo mejor me hubiese venido mejor a hacer la tuya, pero bueno. Que al principio siempre hay una pequeña diferencia en los caminos que puedes tomar. Eso es, eso es. Bueno, pues ya sabéis, este Viños, aunque tiene variante en solitario, por lo menos la versión antigua no os la compréis solo para solitario. La versión nueva, si tenéis dinerito, si habéis vendido, por ejemplo, el de Galleries. No lo vendáis, qué buenísimo. Si habéis vendido el de Galleries, compráis esta versión deluxe del Viños. Que con su variante solitario parece que además oficial, parece que va bastante, bastante bien. Uh-huh. Y bueno, te voy a pedir una nota para este Viños. Otro 8. Este tío, otro 8, salvo el CO2, 8, para 8, mí 8. Todos son denotables para arriba. Pues yo este, como decía, fue el segundo euro duro que yo compré. Además lo compré por mi pareja, que le gusta mucho el tema del vino. Ya no lo tengo. Porque ha dejado el vino. Sí. Pero le he puesto un 9. O sea, yo creo que de este rango de euros medios duros es de lo mejorcito que hay, tanto temáticamente porque te sorprende, como hemos dicho. No te esperas que algo, que un juego sobre vinos te vaya a atraer. Y después de todas las posibilidades que tiene. Te voy a hacer una preguntita ya para cerrar con este Viños. Sí. ¿Crees que este fue la montaña, ¿no? La cumbre de Vital Lacerda, que a partir de ahí no ha llegado, ha creado cosas como Kanban, ahora está con Lisboa y más adelante pues hablaremos de más cosas que va a sacar. ¿Pero crees que es posible superar este Viños? Sí, hombre, el siguiente que vamos a hablar para mí es bastante mejor. Bastante mejor. Dentro de lo que cabe de un juego notable, un juego sobresaliente, pues a mí me parece mejor. Claro. Spoiler. No me acordaba que le habías puesto. Spoiler. Bueno, pues vamos a cerrar ya con el último juego de la lista, que como todos habréis adivinado, es Kanban. Muy bien. Bueno, como decía, vamos a pasar entonces a analizar este Kanban Automotive Revolution, un juego del año 2014, de 2 a 4 jugadores, de hasta 2 horas de duración, eso pone la BGG, y un peso de 4,30, que yo creo que está bastante, bastante justificado, perdón. Sí es. Y ahora nos contará Carlos el porqué. Tú realmente, vamos a hacer una peña para. ¿Tú cómo valorarías, o sea, tú cómo, cuando ves un peso aquí en la BGG, lo del peso, tú cómo valoras el peso de un juego? Pues yo creo que la gente. Por la duración, por la. No, yo creo que por lo menos yo lo tengo en consideración en el sentido de que me cueste aprender las reglas, que estén bien escritas y que después que sea lo típico de easy to learn, difficult to master, que es fácil de aprender y difícil de controlar. Yo creo que el peso, por lo menos en mi caso, va por ahí. Es decir, un juego como Viños, las reglas se me hacen pesadas porque es complicado explicarlas, transmitirlas y después estar atento a ellas, que te salte que te haga clic la cabeza y digas, ah, pues mira, esta no la estoy aplicando bien o sí o no, y que después pues tenga cierto recorrido y cierta profundidad. Y entonces yo creo que valorando esas dos cosas, pues Viños y en este caso Kanban también, son juegos dentro de lo que es un euro de bastante peso. Sí, ok. Pues nada, empezamos con Kanban. Dale con Kanban. ¿De qué va Kanban? Kanban somos trabajadores. Bueno, el Kanban, no me sé muy bien la teoría del Kanban, pero básicamente es una manera de organizar el trabajo en la que los trabajadores no hacen siempre la misma acción, o sea, el mismo trabajo, sino que van cambiando de departamento. Entonces, en Kanban nos encontramos con que hay 5 departamentos. Está el departamento de administración, ¿vale? Que es donde se hacen las reuniones, es donde se dirige la empresa. Está el departamento de diseño, que es donde se proponen los diseños de los coches, porque no sé si lo hemos dicho, pero el juego va a hacer coches, ¿vale? Que el apasionante mundo de hacer coches. La industria automovilística. Vale. Luego sacarán la expansión de Volkswagen, en la que las emisiones de carbono serán falsas y tendrás ahí problemas. Así lo unen con CO2. Exacto. Muy temático todo. Entonces, tenemos el departamento de diseños, en ese donde se generan los diseños de lo que van a ser los coches. Luego tenemos otra parte, que es donde se cogen las piezas. Esas piezas las pasaremos al departamento de montaje. Y del departamento de montaje pasaremos al departamento de testing, donde vamos a probar los coches montados con los diseños que hemos hecho de esos coches. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mayor problema para enfrentarte a Kanban? Para enfrentarte a Kanban, el mayor problema es la interconexión entre las acciones, ¿vale? Uh-huh. Necesitas un tío que te explique el juego, que haya jugado el juego, que haya entendido el juego, para tú poder entender bien el juego. Visualizar, exacto, ¿no? Visualizarlo, porque tú ves el tablero y tú ves una maraña que están los departamentos separados con unas líneas, pero está todo incrustado en el tablero. Y no hay un solo hueco que no uh-huh. tenga fichas encima. O sea, tú ves el tablero montado y es una locura. Ves en el departamento de los coches, ves todos los coches, luego aparte tienes unas losetas que te dan sillones, ¿vale? Porque la puntuación de este juego básicamente es el juego se acaba cuando se han dado ciertas vueltas, dependiendo del número de jugadores, en un track que es el que va avanzando conforme se van generando coches, ¿vale? Se van probando uh-huh. coches, van entrando en un circuito y en ese circuito van dando vueltas. Cuando se dan X vueltas, o cuando Sandra, nuestra amiga Sandra, que es la jefa, ¿vale? Sandra se supone que es el nombre de la mujer de Vital, entonces pues uh-huh. en su honor pues le puso un meeple, que ese meeple va a ir viajando de departamento en departamento y va a ir juzgando el trabajo de los trabajadores, que en este caso somos los curiosamente, jugadores. Curiosamente, he leído por ahí en una entrevista que el mecanismo este de Sandra es uno de los que más le... Vamos, de sus favoritos. Sí, yo creo que también, porque aparte de la Sandra esta, el Meeple, que se supone que es la... No sé si decir secretaria o la administrativa o quien gestiona la empresa. De departamento. Sí, algo así, no sé. Y dependiendo del departamento y dependiendo del humor que esté Sandra, porque Sandra puede estar contenta o puede estar cabreada. A mí personalmente me gusta más jugar con la Sandra cabreada, ¿vale? Si Sandra está contenta, lo que va a hacer es en cada departamento mirando un track, porque en cada departamento hay un track que es el de entrenamiento. Tú te puedes ir a tu casa después del trabajo, leerte un manual y al día siguiente pues llegas con más conocimientos y eres mejor en tu trabajo. Entonces, en cada departamento Sandra, dependiendo del humor en el que esté, va a beneficiar a los jugadores que más entrenamiento tengan o va a perjudicar a los jugadores que menos entrenamiento tengan. Y dentro de cada departamento va a juzgar una serie de baremos. Entonces, si tienes dos o más diseños en el departamento de testing, probados, si tienes dos o más coches en el departamento de montaje, si tienes dos o más piezas en el departamento de piezas, si tienes dos o más diseños en el departamento de diseños, y así, ¿vale? Sí, que es bastante estricto además. Claro, entonces tú tienes que estar muy al loro de por dónde va a ir Sandra, aparte Sandra, como se va moviendo en huecos, en cada departamento hay dos huecos. Hay un hueco en los cuatro primeros departamentos, que son los que montan coches. Hay un hueco con dos turnos, por así decirlo, con dos turnos de tiempo y otro con tres, ¿vale? Entonces, este juego tiene una cosa que es súper importante, que es el orden de turno. Dependiendo cómo te pongas, se van a ir resolviendo las acciones. Primero se va ahora al departamento que está más a la izquierda, hacia la derecha. Uh-huh. Y si te colocas más a la izquierda, vas a ir antes, pero vas a tener menos tiempo en hacer acciones, ¿vale? Cada cuarto de tiempo supone que es una acción que puedes realizar. Sí, en cada uno de los departamentos hay una serie de huequecitos y cada huequecito te permite hacer una o varias acciones, pero no la misma cantidad. Es decir, si vas el primero, haces una cantidad, si vas el segundo, haces otra cantidad. Entonces, tienes que tener en cuenta ya no solo dónde te pones, por el orden de... por lo que quieras conseguir, porque tengas que hacerlo en ese orden. Es decir, si yo quiero una pieza de coche, pero necesito un diseño, pero necesito tal cosa, pero necesito ir a la zona de reuniones, tal... Tengo que ver si me puedo situar en el puesto, en el hueco de ese departamento que me permita la cantidad de acciones que yo necesito o la que no, o muchas menos, y tenga que pagar echándole horas extra. Exacto, ¿vale? Porque tú tienes un marcador en el que vas a ir guardando las horas que no utilices, las puedes guardar en un marcador para luego utilizarla más adelante. Y nunca vas a poder superar los cuatro turnos. Es decir, tú puedes tener tres y utilizar uno que tienes guardado y nunca puedes superar los cuatro turnos, o sea, las cuatro acciones en un mismo turno, ¿vale? Aunque tuviese 20 guardadas, que no es el caso, pero bueno. Ajá. Y entonces eso, Sandra va a ir juzgando, dependiendo del humor, para bien o para mal, quitando puntos o dando puntos, y es que aparte va a ir ocupando huecos, ¿vale? Cuando Sandra, al final de que, cuando a la hora de mover los trabajadores, porque ya hemos acabado la ronda, vamos a cambiar de sitio, no podemos repetir departamento porque va en contra de las teorías de Kanban, luego me iré arriba, si dirá, no, pero si el Kanban no es eso, el Kanban es otra cosa. No tengo ni idea de lo que es el Kanban, ¿vale? No, tampoco me he puesto a mirármelo. Y Sandra va a ocupar huecos, ¿vale? Entonces nos va a quitar huecos para colocar nosotros. Entonces a lo mejor tienes que estar pendiente. Lo que van a hacer los otros jugadores de dónde se va a poner otro jugador y dónde va a ir Sandra. Porque a lo mejor tú quieres ir a un departamento, un jugador se pone en ese departamento y luego Sandra entra en ese departamento y tú ya no puedes colocarte en ese departamento. Entonces te pueden joder acciones y es muy importante. Y acciones, sobre todo, que tenías que hacer en ese, claro, en ese momento. En ese orden. Que tú vas allí porque es lo siguiente que tienes que hacer. Claro, y claro. Que si no haces eso, hacer cosas en otro lado... es perder tiempo. Es perder tiempo. Es perder combat el que va en digamos en el orden correcto o con el tempo correcto. ¿Vale? No lo hemos dicho, pero desde el departamento de administración, que es un departamento que tiene incluso menos tiempo, solo tienes uno y dos turnos para utilizar una o dos acciones... desde ese departamento puedes hacer acciones de cualquier otro departamento, ¿vale? Pero vas a tener menos tiempo para hacerlas. Entonces, uh-huh. Es como una última oportunidad de me han quitado el sitio porque me tengo que ir aquí y hacer la acción de aquí. Pero vas a ser el último de toda la fila en hacer las cosas. En el problema es que en el caso de varios jugadores, cuando imagínate que jugamos a cuatro... Es brutal. Cuando dos se meten, la interacción a cuatro es una barbaridad. Es una locura. Entonces, cuando dos de ellos ya se han metido en las acciones que los otros dos también necesitaban, al final probablemente tengan que ir los otros dos a administración y después haya un tejemaneje, un voy, vengo, no sé qué, no te ponga, no me pongo, no, grita. Vamos, te vuelven loco pensando en que no te quiten uno de los huecos donde te tienes que poner, porque si no es que vamos, te dan ganas de dar una paliza al que se ha puesto ahí. Pero además sabes que eso también tiene un componente estratégico en este juego, o sea, el orden de turno es importante ya no solo para el turno en el que estás, sino para los turnos siguientes. Eso es, pero no solo por el enfoque del juego, que es representar un Kanban, sino porque también es un factor estratégico importante. Es decir, a lo mejor a mí no me apetecería ir ahí exactamente, pero sé que si él tenía que ir al departamento, ya se llenó, y yo me pongo en administración y también se llena, sé que al otro le voy quitando opciones. Entonces, utilizas el orden de turno también como un factor estratégico. O incluso, imagínate, yo sé que tú vas a coger un coche, ¿vale? Y vas a ir a la acción de coger coches, o sea, de sacar coches de la cadena de montaje. Y estoy viendo que tienes diseños de X colores. Vas a empujar, obviamente, los colores que te interesan, porque los de los coches luego se recogen con diseños. Los diseños puedes utilizar, ajá, o bien para sacar coches de la cadena de montaje o bien para probar coches. Cuando pruebas los coches luego van a puntuar más, básicamente. ¿Vale? Te dan una especie de bonus. Entonces, claro, yo me puedo coger un diseño de este color, porque sé que tú vas a sacar coches de esos, entonces voy a estar al loro de que si tú sacas ese coche, yo voy a coger un diseño. Como no te pongas en el primer hueco y utilices menos acciones, me voy a poner yo y te voy a quitar el coche que has sacado tú y que te ha costado trabajo porque has tenido que coger piezas, empujar con las piezas, montar el coche y mandarlo al testing. Entonces eso ahí mete mucha puteo. Y ya te digo, en mi grupo lo jugamos, vamos, a cuchillo, porque aparte es un juego que hemos jugado bastante, últimamente no lo hemos jugado, pero cuando lo jugamos siempre a cuchillo. Creo recordar que ahora está... ¿Puede ser que esté en Watajex o sí, en Yucatán? Sí, y aparte yo he jugado bastantes partidas ahí. E incluso he jugado partidas con una partida con el propio Vital. ¿Qué tal está esa plataforma para aprender a mí me a gusta. Para aprender a me jugar... Refiero para, en el sentido de que... O sea, tienes que saberte las reglas. Tengas, por eso digo, pero te sabes las reglas, no lo has desplegado mucho en casa. Imagínate que he jugado una vez, un par esporádicamente. Evidentemente, una de las cosas que se le achaca a este juego es la cantidad de componentes sí, que tiene, setup, que es casi... Setup es vamos, un cardinal, pero bueno. Que es para dejarlo montado y pegado al tablero y... Tampoco es para tanto, es un setup que tarda 5 o 10 minutos más bien, ¿vale? Pero coño, si lo tienes bien organizado en la caja y luego lo guardas con cuidado, pues es sacarlo y ya está. ¿Vale? Y la verdad es que la implementación de lo bueno que tiene Watajet y lo malo es que te lo hace todo. No es como el tabletop, ya como el tabletop, sino que tú empiezas la partida, creas la partida, te meten los jugadores y empiezas a jugar y te va diciendo, te toca, pues haces tu movimiento y ya está. ¿Qué pasa? Que luego juegas en mesa y no te acuerdas. Porque como te has vuelto tonto, porque la máquina te ha hecho todo, cuando llegas a mesa y dices, ¿esto qué había que hacer? Esto si estamos jugando a dos, ¿me puedo poner en tu departamento? Ah, pues no me acuerdo, va a mirar la arca. Sí, la verdad es que sí, en este caso sí, porque además es eso, hemos dicho, es un festival de piezas y de componentes. Y te iba a preguntar, realmente, yo lo veo así, sí que también ha llevado al extremo el tema de la interconexión de todas las acciones. Sí, sí, vamos, por supuesto. No hay forma de hacer cosas aleatoriamente porque no. Es que no tiene, te quedas atrás, no tiene sentido, ¿no? Exacto, no puedes hacer, voy a hacer esto porque esto es un minijuego, ¿no? Es que el diseño no es un minijuego, el diseño es algo que te hace falta para el objetivo final, que es conseguir coches, mejorar coches. O sea, no puedes dedicarte solo a coger diseños. No, es que con solo diseños no haces nada. El tema de pillar a la gente que despega mucho, lo ves, he visto gente que criticaba ese aspecto, que decía, bueno, una vez que alguien se lleva cierta ventaja es complicado. Se puede. O sea, luego al final de la partida hay puntuaciones, no lo hemos dicho, pero hay dos tipos de para sacar la partida hay que mirar dos cosas: las vueltas que ha dado a los coches, y cuando Sandra llega al final de la partida, pues se hacen reuniones. O creo que es al revés, creo que al final de la Sandra se puntúa y luego cuando se la semana, creo que le sí, llegan, la ¿no? semana, está la semana y las reuniones. Al final de la semana se hace una puntuación, y en las reuniones, durante la partida, va a haber cuatro baremos que son los que se van a puntuar, ¿vale? Durante la partida nosotros también vamos a ir consiguiendo sillones. Los sillones son, pues, huecos que nos va a dejar en la reunión de la empresa, y en esa empresa vamos a poder conseguir puntos. Esas cartas de objetivo van a estar en cada ronda, antes de cada misión, antes de cada reunión se van a colocar, y vamos a saber cuáles son los baremos que va a haber hasta esa reunión. Luego, aparte, nosotros vamos a poner una secreta nuestra, ¿vale? Pero una vez que alguien apuntó ese tema dentro de la reunión, el siguiente que la puntúe va a conseguir menos puntos, ¿vale? Incluso tus temas de reunión, una vez que la has bajado tú, otros pueden puntuar esa reunión. Entonces también tienes que andar con mucho ojo cuál bajo, para que tú no hagas puntos, o voy a ponerme aquí antes porque yo voy a conseguir 8 puntos, que si me pongo en el otro lado que me dan 4 y te quito a ti también. Hay una cosa que también destaca en este Kanban, no sé si para bien o para mal, que es la sensación de que, lo comentaba hasta ahora con el tema de determinados momentos de puntuación al final de la semana en las reuniones, pero por otro lado te desespera un poco porque te da la sensación de que haces muchas cosas para que al final conseguir poco y mucho más tarde de lo que uno esperaría. Es decir, yo empiezo a recolectar piezas, a mirar aquí, a subir por aquí, a certificarme tal, y tardo mucho en conseguir algo tangible que vea que me da puntos. Exacto. Y la verdad es que eso desespera un montón, porque si te están quitando ya las opciones de hacerlo y aún por encima tardas mucho en hacerlo, es un poquito, pues eso, desesperante. Es una sensación de madre mía, llevo aquí, pues no sé, 20 o 30 acciones y aún no he conseguido sacar. Sí, y aparte, o sea, jode un montón cuando estás, coño, voy a coger este coche porque sé que aquí en la reunión va a haber este tema y me va a dar más puntos si lo consigo antes de la reunión. Y de pronto te das cuenta que ha avanzado el coche y te has quedado sin reunión, porque en la final de la ronda va a haber la puntuación, tú no tienes lo que pensabas que ibas a conseguir para esa reunión y te vas a comer los mocos. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Crees que merece la pena? O sea, hemos hablado, es un juego complejo, en cuanto a que alguien te lo explique, si te lo tienes que aprender tú. Realmente no es que sea complicado de reglas, lo que pasa es que te lo cuentan al principio, ves un poco, digamos, la estrategia, exacto, ves un poco la estrategia general, pero no es un juego para nada esporádico. O sea, no es un juego que digas, bueno, juego ahora y ya, si acaso lo tengo ahí, jugaré. No, que tienes que profundizar, tiene cierta curva de entrada. Sí, tiene curva de aprendizaje, sí. Eso es. Ya te digo, ¿crees que merece la pena primera... como primera cerda? Desde luego yo creo que no, pero si te hombre, gusta vamos la a ver, cerda si para eres continuar, aventurero y te gusta jugártela, pues sí, vamos a ver, tampoco es tan complicado, no es un juego que diga, joder, macho, esto hace falta tener una ingeniería para saber hacer coches, ¿no? Es me coloco aquí, consigo cosas y ya está. A lo mejor tardas más porque tengas que pensar más en las cosas, a lo mejor haces menos puntos porque es la primera vez y no ves las relaciones tan rápidamente. Tampoco es tan complicado. Yo creo que el problema de este juego, y por ejemplo también el del Viños, hace mucho que la persona que te lo explique te lo sepa explicar bien. Si la persona que te lo explica te lo explica bien, yo creo que puedes jugarlo. El de Gallery yo lo veo más sencillo de explicar, porque al final es, no sé si por el diseño o por lo tal, es más fácil de explicar. Kanban no es complicado, o sea, vamos a ver. Yo también lo digo después de haber jugado 20 partidas. Entonces, pues claro, todo lo que diga yo... Sí, la confianza que te da. Claro, la confianza que te da haber jugado tantas partidas. Pero yo tengo que explicarle ahora mismo a alguien del juego, no lo veo tan complicado. No vas a ser competitivo para la primera partida, pero joder, es una satisfacción muy grande jugar al juego porque tienes esa tensión que en ningún momento te estás desconectando del juego. Yo estoy jugando y a lo mejor está haciendo otro el turno y yo estoy pendiente de lo que está haciendo el otro en el turno, porque como me despiste un poco... Me pasa o me quita la pieza que me hace falta, o me quita el coche que me hace falta. Entonces yo creo que es un punto bueno, el tanta interacción al final te mantiene en tensión y te mantiene pendiente de lo que están haciendo los demás. Sí, es un poquito como como hacer carambolas, ¿no? Tú sí. Coges el taco, le das a la bola, le da una y esa le da otra y esa le da otra y resulta que te vuelve a ti y tú vuelves a dar. Entonces, al final estás no tanto pendiente de lo que tú puedas hacer, sino también de lo que te dejen los demás. Exacto. O de lo que sí. le quites a los demás. Eso es. Pero bueno, es que estaba viendo mucha gente que hablaba ya, volvemos otra vez a lo mismo, no sé si el que arranque con este Lacerda, el que arranque con un Kanban, lo mismo le explota la cabeza y no vuelve a probar un Lacerda en su vida. No, vamos a ver. Que le gusten mucho los euros y o sea, es, cuando, los euros duros. Cuando tú juegas un juego de estos, te tienen que gustar los euros duros. No puedes venir de juegos familiares y meterte directamente en esto porque te lo van a tirar a la cabeza. Uh-huh. Que a lo mejor te gusta, oye, que a lo mejor tú pruebas esto, te entra bien y dices, joder, macho, este qué chulo, qué tal. Es que también depende de muchas personas, no sé. Es yo complicado. Que he estado, todas las críticas y demás que he visto son gente de Estados Unidos, que es que no sé si son gente que le gusta mucho los temáticos, le ponen este euro por delante. Yo creo que sí, no es un, se tira claro, de los pelos. Esto solo puede ser alguien que le guste. Habla pues eso, de que no tiene sentido temáticamente, que está desconectado, que está difícil de arreglar. Vamos a ver, es un euro, vamos a ver, decimos que la Lacerda tiene, se preocupa mucho por el tema, pero al fin y al cabo son euros, ¿vale? Son euros que uh-huh. haces acciones, consigues cosas para conseguir otras cosas y al final consigues puntos y gana quien más puntos tiene. No es un Eurogame. Es que tampoco. Uh-huh. Dentro no, de bueno, que es temático. Que con este Kanban también dio, en cuanto a la elección de temas, dio un vuelco que dices, madre mía, venimos del Viños, hacemos. Bueno, el de Galleries es, creo que recordar que es posterior. Sí, ¿no? Del año siguiente. Eso es, el año siguiente. Entonces, ya este dijo, venga, vamos allí, tiramos la casa por la ventana y que sea, vamos. Que lo que le importa es realmente el tema y a partir de ahí desarrolla, pero aún así tampoco lo veo excesivamente antitemático porque ves las cosas moverse, ves la sensación de una fábrica, lo que pasa que hay tantos elementos que se mueven que te abruma, entonces ves que cuando el departamento de piezas sale y empiezan a moverse los coches para ir a la zona de pruebas, pues ves cómo se van moviendo los distintos componentes. Exacto, es muy chulo. Pero claro, es en eso verlo en movimiento es interesante, pero no deja de ser también un poquito farragoso, vamos a decirlo así, en algunos sí, momentos. Sí, las primeras partidas sí, para que negarlo. Al final puede ser un poco coñazo la parte del setup, que no es complicado, pero tiene muchas piezas que mover. El movimiento de todo eso, de los coches, de las piezas, ahora saco esta carta, tengo que meter estas piezas, el coche avanza, tengo que empujar, tengo que avanzar el coche blanco, que es el que lleva el conteo de dónde va, es puede ser un poco farragoso, sí. Uh-huh. Bueno, y como os decíamos, este Kanban también tiene una variante en solitario no oficial. Que no hecha sé si por el mismo que por antes. Por el mismo italiano. O el italoamericano, no sé dónde será. Oiga, a lo mejor de Cuenca. Veré que saber. Posiblemente en la siguiente versión deluxe del Kanban en la que ya... Yo espero que no saquen, ¿no? Espero que no saquen porque es un juego que me gusta mucho y no quiero... Y no quiero comprarme. El juego ya está bien. El juego yo creo que no hace falta tocarlo. Está muy bien. Sácale una expansión si quieres o yo qué sé. Te ocurre algo, pero no saques edición de lujo que no... Exactamente. Bueno, coméntanos un poco, Carlos, si quieres, cómo va esta variante solitario. Vale. El tío este, el Dale, yo por lo que he visto otras variantes solitarias... hace versiones solitario que se asemejan a jugar partidas a dos jugadores. Entonces lo que he hecho para este Kanban, y yo creo que también este Kanban es mejor que la versión que el del Viños, porque tienes a Sandra. Puedes tener a otro jugador, ¿vale? Que supone que temáticamente es el hijo del director, supone que está ahí trufadete. Y aparte vas a tener a Sandra, vas a tener dos personajes que van a estar moviéndose por el tablero y te van a estar bloqueando acciones. Y aparte, no lo hemos dicho, pero hay unos marcadores que son de entrenamiento, que al final de la partida, pues el que más esté arriba en entrenamiento, pues se va a llevar más puntos. Y aparte, el primero que llegue, pues se va a llevar una rosetita que va a dar un bonus que es secreto, ¿vale? Uh-huh. Y aparte, cuando pasas a partir de la mitad del tras de entrenamiento, te van a desbloquear cosas en tu tablero personal. Vas a poder guardar más coches, vas a poder tener más diseño, vas a poder hacer más cosas. Uh-huh. Entonces, esta variante, al final y al cabo, es cojo un dado, tiro el dado y miro dónde se mueve el tío. Donde se ha movido el tío, lo primero que va a hacer va a ser entrenar, va a subir un nivel de entrenamiento en el track. Descartando cosas también. ¿No? Y va a ir pues, descartando coches, descartando piezas, descartando tal. ¿Vale? Y luego, aparte, si ha salido y ha caído en un sitio que tenga tres, pues va a hacer más cosas. ¿Vale? Uh-huh. Entonces es eso, al fin y al cabo es un juego de supera tu propia puntuación. Vale. Pero, ¿cómo ves? Yo lo he podido probar solo una vez, en una ocasión. Al Kanban no juega tanto como Carlos, que casi lo tiene como juego de cabecera. Pero lo que realmente vi es que, en cierta manera, siendo solo una simulación de partida de dos jugadores, mantiene hasta cierto punto un poco la esencia de voy para aquí, voy para allá. A lo mejor no te quita tantas posibilidades y oportunidades como te quitaría un jugador con una estrategia más a largo plazo. Exacto. Pero sí empieza a subir en los tracks de certificación. Exacto. Que son tampoco cosas sube que tanto. Las... No, pero bueno, que son cosas que inicialmente tú estás pensando solo en obtener piezas, en obtener diseños, en mover los coches, en mover tal, y en, sobre todo en las primeras partidas lo dejas muy de lado. Y después te vas dando cuenta de las posibilidades que te quita el olvidarte del tema de la certificación. Y más dependiendo del tipo de Sandra con el que estés jugando, porque... Eso es, eso es. Como sea la... Claro, exacto. Entonces tú puedes... Este juego, este modo en solitario, creo recordar que está aprobado para los dos... las dos modalidades de Sandra. La Sandra sí, la Sandra, exacto. Y la Sandra, incluso puedes jugar, puedes añadirle más azar otra vez en el movimiento de las cosas, que puede ser que esté con el humor variable, ¿vale? Que sea un poco bipolar Sandra y una vez esté contenta y otra vez esté enfadada. Que eso exacto. Entonces eso lo complica un poco más porque lo que tú dices, de vez en cuando tú estás en un sitio en el que este bot, este John, ha subido mucho la certificación y tú no es que te hayas despistado, simplemente que no te da tiempo, como en una partida más jugadores en Kanban, y entonces se te va y la otra que ahora está cabreada o está varios turnos cabreada o varias semanas cabreada, varios turnos cabreada, entonces te pilla a ti mal y ya tienes que ir a hacer lo mismo o algo muy similar a lo que está haciendo John en ese momento para no quedarte descolgado. Y el ranking o la lista de puntuaciones por las que mides tu desempeño en este modo en solitario, la verdad es que es bastante exigente. Yo no sé cuántos puntos sueles sacar tú en una partida más jugadores de Kanban, pero yo a 100 no suelo llegar. Y es el mínimo que te pide este modo en solitario. Más de 100 yo tampoco seguro. Soy especialmente bueno en este Kanban, tengo que decir. Pero... La verdad es que las partidas que echamos a más jugadores aquí en mi grupo solemos ser bastante competitivos y hacer bastante buenas puntuaciones. Sí, bueno, la verdad es que en este juego la experiencia sí que sí, sí, no, por vamos, lo menos para desenvolverte. Sí, sí, la primera partida, como todos los euros así duretes, pero la primera partida para hacer una puntuación que es una puta mierda, luego ganar la siguiente y dirás, hostia, pues sí que mejora. Uh-huh. O no, o a lo mejor no, vete tú a saber. Eso es. Pero bueno, la verdad es que a mí es un modo en solitario que me ha gustado bastante, que exige realmente muy poco más, que te da cierta variabilidad y cierta sensación de que hay otro al otro lado y que realmente en este juego, que es de impedirte hacer acciones y ir por delante de ti en determinados aspectos, eso lo refleja muy bien. Entonces, a lo mejor no es un modo en solitario, que usarías o que me haría comprarme el juego para jugarlo solo en solitario, pero la verdad este Kanban ahora mismo no está especialmente caro, no hay versión deluxe, con lo cual... Bueno, especialmente caro, salió por 50 pavos, que tampoco está mal. Tiene mucha maderita, tiene muchas fichitas. Que bueno, ahora 50 euros es lo normal, ahora 50 euros es un juego de 150 cartas. Eso te iba a decir. Como el Clan, por ejemplo. Yo lo que pasa es que eso, lo cambié por el Viños y en ese sentido pues salí casi a pre. Pero bueno... O sea, cambiaste el Viño por este, ¿no? Eso es. Bueno, la versión antigua del Viño ya llevaba bastante tiempo con ella jugándola y hubo alguien que cambiaba el Kanban y le digo, pues mira, como el Kanban no tiene sin jugar, te paso el Viños, que probablemente tampoco lo juegue, que sí lo pueda recuperar. Pues seguro. Pero bueno, yo creo que es una variante de solitario que sí te puede dar juego de cara. Lo malo que tiene esto en juego solitario es el setup, que es un coñazo. O sea, ese es el principal. Uno de los principales inconvenientes de este juego, ya no solo para sacarlo en solitario, sino sacarlo a más y que seas tú el único que tiene que explicar este juego. Es, o sea, la cantidad, claro, es una fábrica, pues la cantidad de piezas y de cositas que hay que hacer y de detalles que hay que hacer hasta que pones el juego en marcha, tela marinera. Sí. O sea, iba a decir casi 15 minutos, probablemente 10-15 minutos de setup solo para poner las cosas. Sí, para poner las cosas. Si lo vas explicando mientras vas poniéndola, pues eso que te llevas. Bueno, vamos a cerrar entonces ya esta lista de juegos con una nota para el Kanban. 10. Dime, Carlos, 10. 10. 10, 10. 10 de los 10 es de... O 11. No sabía qué decirte. 10, 10. Yo a este no le tengo puesta la nota, pero yo diría que rozaría así entre el 8 y el 9. Desde luego, en la escala de la cerda, el Viños, lo que pasa es que también para mí tiene un componente un poco sentimental, entonces lo pongo por encima, pero sí reconozco que si te gusta la cerda, desde luego Kanban, digamos que es uno de los máximos exponentes de lo que sería el estilo la cerda. No sé si estás ahí de acuerdo. Sí, desde luego. Lo que te decía, yo tengo la manía, pues mis 10 juegos favoritos, pues les pongo un 10. Y todo lo demás, pues hasta los 100 primeros, pues les pongo un 8. Y luego ya, pues si me gusta un 6, y luego si no, un 4 o un 2, y es una puta mierda. Son manías, a de puntuar. Yo vi el baremo que se me cuadraba y ya está. Y este, yo creo que desde los que jugué, desde que lo jugué, hasta mi top 10. No ha habido ningún. Ninguno que lo haya desbancado, ¿no? Bueno, ni, varios. Ni siquiera en. O sea, bueno, no es mi juego favorito, no voy a decir cuál es mi juego favorito porque no es el tema. Pero es un top 5, vamos, muy claro. Casi seguro. Sí. No, pero bueno, lo que decíamos, si desde luego te gustan los euros medios duros, este es un obligatorio, un must have. Sí. Y vamos, desde luego el Kanban, yo creo que cuando salió convenció a los que eran seguidores de la cerda de la medida que podía dar la cerda, y ya los detractores les puso en pie de guerra diciendo yo ya no me acerco a la cerda más en la vida. Bueno, pero eso es como todo. Si no te gusta una cosa, pues ignóralo y ponte eso con otra cosa. No. Sin embargo, fíjate, como culo. Decíamos, no es más de lo mismo en cuanto a la cerda, pero no más de lo mismo en cuanto al tipo de juego. O sea, volvió a cambiar temática, volvió a dar una vuelta de tuerca al tema del orden, de la colocación de trabajadores, de la interconexión de cosas. O sea, dio un paso adelante o evolucionó en cierta manera en lo que sigue siendo su estilo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a partir de ahora los juegos que va a ir sacando, pues ya vamos a ir viendo que pues que se repiten cosas, se repiten ciertos detallitos que tenía este otro juego y que ha metido en este otro nuevo juego. Yo creo que, pero bueno, eso yo creo que es la evolución natural de los diseñadores. Martin Wallace lo hace, Fell lo hace, V. Rosenberg lo hace, y no tiene por qué ser malo per se. Otra cosa es que me vendas el mismo juego 80 euros eso más caro. Pues, entonces, pero eso ya no feo. Depende de. Eso, feo, eso ya no dependería tanto del autor, sino ya, como no. Del material. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Vamos, que yo lo veo normal. O sea, yo si te puedo sacar 80 euros, ¿por qué te voy a sacar 40? Sí, ya, si lo vas a comprar igualmente, si ya te pues. Te he pillado, tonto, ¿para qué? Ya te he pillado, ya está. Bueno, vamos a dejar aquí la lista de juegos y vamos a pasar a la sección de NetRadar. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de El Radar, esa sección en la que mostramos aquí nuestros anhelos, nuestras creencias, nuestras peticiones sobre el tema que estamos tratando. En esta ocasión es Vital Lacerda, nuestro autor de euros de cabecera. Y bueno, vamos a comentar un poquito antes los juegos que tiene en cartera. El Lisboa, que debe estar ya a puntito de llegar a vuestros hogares, aquellos que os hayáis metido. Yo no me metí, no sé, Carlos, si tú te has metido, ¿no? Yo no me metí y estoy gestionando a ver si me puedo meter, si no llego tarde. Pero, joder, macho, es que... Con el Beños de Luz dije, joder, macho, si ya tengo la versión anterior, ¿para qué me voy a comprar la nueva? Luego vi que cambiaba cosas, que tal, que muy bonito. Ya me dio ganeta. De hecho, yo tengo un anuncio en la BSK que si tenéis un Beños de Luz que queréis vender así un precio así tampoco me desorbitado. Ya decía yo. Ese soy yo. Vale. Es que tengo otro nick en la BSK, pero bueno, no voy a hacer spoilers. Y con el Lisboa, pues me ha pasado lo mismo. O sea, no sé, es que al final es competimos. Es que esto al final es una droga. Sí, a mí lo que pasa es que no me llamó mucho el tema de. A mí tampoco. A mí eso sobre de que el tema puntúes... de la reconstrucción, perdón, de la ciudad de Lisboa tras el incendio y el terremoto. Y la verdad es que no me llamó mucho el tema. Además, gráficamente tiene un aspecto ahí como de azulejo. Sí, no sé, muy recargado, unos azules muy bonitos. Y te gusta ese diseño gráfico, pero la verdad es que a mí me pasó de largo. Después vi una reseña de Rado y Rado, bueno, decía que era también diferente a lo que había. A lo que comentamos antes de seguir un poco la evolución de la cerda y además bastante también amplio en cuanto a opciones y puntos de y caminos a la victoria y demás. Entonces, bueno, ya ahí dije, bueno, voy a dejarlo. Rado dice que su la cerda favorita es el CO2, así es que yo tampoco le haría mucho caso. Pues para una vez que tiene razón. No sé. Bueno. Ya me he mirado la regla, me he visto, si queréis, o sea, yo recomiendo que si sabéis, domináis un poco el inglés y queréis aprender a jugar a juegos de estos de la cerda, que son así complicadetes, o miréis los vídeos de Paul Grogan, que son están bastante bien. Sí. Están en inglés, obviamente, pero bueno, hay que aprender idiomas. Correcto. En la agenda también tiene una nueva edición de CO2 con, no sé si esto supongo... Otro saca cuartos. Otro saca cuartos de deluxe, que supongo que saldrá hacia Essen. Estaba ahí, hemos visto que la cerda había dicho que también iba a simplificar alguna serie de cosas, como comentamos en la lista de juegos, el tema del mercado, tal vez le dé ahí una vuelta de tuerca, y lo que va a hacer es que el tema de instalar los proyectos proponerlos, instalarlos y montar la fábrica van a ser tres componentes que te van a dar la sensación de que se va levantando la fábrica a nivel visual y espacial. Entonces, bueno, veremos a ver cómo queda. La verdad es que no sé. Yo, como tengo el CO2, tampoco tengo especial querencia por él, pero supongo que aquellos que no lo tengan o que tengan la versión antigua y vean esta en la que va creciendo las cosas en el tablero, pues lo mismo le llame la atención. Lo dudo mucho. Pero bueno, no hemos hablado de él y, bueno, no hemos hablado, hemos pasado directamente a esta del CO2, pero no hemos, o sea, se saben ya cosas, se saben las reglas, se sabe cuál es la mecánica del Lisboa. A lo mejor, si te interesa, comentamos un poco de qué va el Lisboa. Venga, dale. No, vamos a ver, Lisboa se supone que trata sobre la... ¿Qué te lo vas a comprar? Dale. No sé. Se supone que trata sobre la reconstrucción de Lisboa después de un incendio que hubo hace mucho tiempo. Y, pues nada, las mecánicas son las siguientes. Tenemos una zona en la que vamos a ir reconstruyendo los edificios públicos de la ciudad de Lisboa. Para reconstruir edificios públicos vamos a necesitar una serie de arquitectos. Luego vamos a tener unos tracks, que es el track de influencia. Luego también podemos visitar a unos nobles, podemos visitar al clero. Y yo creo que, o sea, lo que quería comentar también de esto de Lisboa, por lo que estaba viendo, por el vídeo este que vi del Paul Grogan, en el que comentaba la regla del juego, yo creo que es una cerda de tomo y lomo, que es un montón de cosas que tú lo ves y dices, joder, esto parece minijuegos. Que como no, sin haberlo jugado no te sabré decir si este sí es en concreto un juego de minijuegos, pero que luego al final lo que haces es, luego aparte tienes un tablero en el que tienes que vas a ir bajando en tu portfolio ciertas ventajas, puedes ir luego desbloqueando más huecos para meter más cartas en tu portfolio, y luego aparte va a tener unos barcos en el que vas a poder enviar materiales que vas a ir consiguiendo para conseguir pasta y tal. Entonces al final es buscar el flujo de consigo pasta para luego conseguir aparte todas las setitas que te pones en tu tablero que te dan puntos, construir edificios públicos para que te den más puntos y tal, no sé. Sí, otra vez un buen montón de caminos. Exacto. De victoria, puntos, variables y cosas interconectadas. Vamos, en ese sentido yo creo que Lisboa es continuidad respecto a lo que suele hacer la cerda, que va en contraposición con otras dos cosas que tiene ya programadas para este año, como son una especie de filler, o eso pone por aquí. Sí, que se supone que ha hecho con su hija, ¿no? Eso es, Catarina. Eso te iba a decir, que lo hizo para su hija, que se llama Dragon Keepers, que está programado... Sale de coautora en la BGG. Catarina la Cerda, correcto. Pues sale, yo creo recordar que había dicho que iba a salir para Essen, un filler de cartas. Entiendo que será alguna especie de rollo de mazmorreo o algo por el estilo. Y otro más que tiene en cartera, pero creo que este aún no tiene fecha, que es el Escape Plan, que yo inicialmente pensé que era una especie de filler de espías y demás, pero realmente por lo que estoy viendo también tiene tela marina. Tiene un mapa así hecho con los setas que se van conformando, tableros individuales, y además creo que tienes que desvelar como una especie de tramas y demás, no sé. Sí, algo así, luego te pueden perseguir las policías o algo así, no sé. Así un poco de oblicuo, pero... Eso te iba a decir, esto ya tiene un peso de 3, con lo cual ya empieza a engordar lo que son las cerdas medios. A ver cómo sale con ese tema de espías, que no sé yo, ¿eh? Sí, la verdad es que creo que estaba puesta a fecha de 2010. Pero aún no está ni siquiera marcado. A mí los juegos, si luego ves, también es de verdad que es un prototipo, pero a mí los juegos esos que tiene ahí muchas losetitas hexagonales que tienes que colocar ahí una a la de otra, pues no me convence mucho. Así a simple vista me recordó al tablero del Oráculo de Delfos. También, del Oráculo de Delfos, que tienes que montar un tablero con un montón de hexágonos, que no es mal juego, no digo que sea mal juego, pero que es un poco chocho el setup del tablero. No le des caña a Fel, que es uno de los favoritos de la cerda, y se nos va a caer. Hombre, y favorito mío, ¿eh? O sea, vamos a ver. Bueno, Fel es... Y el más interesante para mí, antes de entrar en la lista de peticiones, es un juego sobre Marte, llamado On Mars, si no recuerdo mal, que va a hacer Vital la cerda, que después de tanta tontería que ha habido con polacos y demás... diseñadores que se han puesto a hacer juegos sobre Marte, pues ha tenido que llegar aquí el señor Vital y poner las cosas en su sitio y sacar un euro sobre Marte, que la verdad es que las imágenes que hay en MGG tienen buena pinta, son todas del módulo de Tabletop, que es donde él suele hacer los testeos y las pruebas, Y yo la verdad es que, vamos, me voy a meter valga lo que valga. Ya os lo voy avisando. No, la verdad es que no me mira mucho. O sea, no estoy muy al loro de esto. Ya me enteraré cuando lo saque y cuando lo pida 80 o 90 euros. Pero no sé, ¿qué va? ¿Qué es en plan Terraforming Mars o algo? Algo así. Tiene Marte, el, ¿no? El tablero. Tenía pinta. Eso te iba a decir. El tablero, por lo que parece, es parte de la superficie de Marte. Vas a tener un equipo de... como de personas que van a estar ahí contigo estableciendo una serie de colonias y demás. Pero bueno, va a ser un euro sobre Marte. Con tu trocito, además, parece de Marte en el que va, con tu propio tablero individual en el que vas a ir construyendo cosas, y después el tablero genérico en el que supongo que irán pasando cosas. Pero bueno, que después de esa miriada de juegos sobre Marte, que sí, que no, que al final son todos colocaciones de trabajadores, digo, vamos a ver qué intenta la Cerda en esta ocasión y cómo nos sorprende, por lo menos. Que no sea todo lo mismo que a mí, la verdad, que son gestión de recursos y colocación de trabajadores, en el caso de los que ya hay de Marte, que a mí me aburren un poquito. Entonces voy a ver qué es capaz de hacer la Cerda en este sentido. Granjas en Marte, como en Futurama, granjas de bichos. Sí, es lo que le quedaría. Y bueno, yo creo que por ese lado, yo creo que ya no nos queda nada más que comentar de todo lo que tiene en cartera la Cerda. Y ahora vamos con la sección de peticiones. La Cerda, por favor, escucha nuestros ruegos. Yo la verdad es que me he puesto a pensar, y como mi problema es que como el tío te sale con temas tan dispares, yo más que pedirle algo, yo estoy esperando a ver qué es lo próximo que se le ocurre. Pero Carlos sí ha tenido una gran idea. Ya a mí se me ocurre una idea que yo creo que a muchos nos gustaría que sacase un juego de city building. En plan rollo en Mad City, pero bien hecho. Chúpate. O sea, bien hecho con sentido. O sea, el Mad City no es un juego que esté mal, pero flaqueado. Sí, la verdad un es que yo creo que es uno de esos géneros que le hace falta un gran juego. Y con porque todo el mundo, tú fíjate que es un género que todo el mundo piensa que es muy fácil hacer juego. No, bueno, desarrolla la ciudad, pero cuando te pones a pensar de dónde surgió el tema o el género, que fue el Sin City. O sea, tú hablas de Sin Building y lo primero que te viene a la cabeza es Sin City. Y realmente en Sin City el key de la cuestión del juego es ir sobreviviendo a la ciudad. No tienes puntos, no tienes meta, no tienes tal. Entonces yo creo que por eso es un género complicado de abordar en los juegos de mesa, porque en los juegos de mesa siempre tienes que tener una condición de victoria, algún tipo de recompensa para el jugador. Sin embargo, pues eso, el género lo que te dice es: tienes la ciudad, gestiónala y que sobreviva, punto. Entonces yo creo que podría ser un buen sitio por donde podría picar la Cerda y sorprendernos. Yo creo que el problema de los city building, de hacer un buen city building, es si lo sobrecomplicas mucho para que transmita la sensación de que estás construyendo algo y que estás elaborando algo. Ajá. Al final va a ser un coñazo enorme y va a ser un chochaco que no hay manera. Si lo haces asequible para que sea jugable, pues al final va a ser un juego de colocar los setas y puntuar. Eso es. Entonces, pero bueno, como este hombre, yo confío en este hombre, a ver si algún día le da la neura, le mandaremos un Twitter, que como es así de majo, seguro que nos contesta, a ver si se le ocurre una idea y que haga, no sé, algo así. Sí, además, si como este hombre ya hace las cosas sobrecomplicadas, seguro que si hace un city building sobrecomplicado se lo perdonamos igualmente. Porque sería decir, bueno, pues ha hecho la Cerda, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Pero la verdad es que sí, sería un buen género sobre el que hacer algo. Y además, pues oye, ya tiene Lisboa, pues no sé, un city building sobre Oporto o un Braganza o no sé. Sí, algo así. Algo que se saliese de las típicas ciudades de París, Londres, Zurich y Berlín y Essen y compañía. Y yo creo que ya que está en la moda de reeditar sus juegos, pero cambiándole cosas, a mí me gustaría que si tiene que sacar una reedición del Kanban, le cambie el tema y le ponga un tema de en plan de desarrollo de aplicaciones informáticas, de informático, de programar y cosas de estas. En plan, gestionar tu equipo, hacer tu proyecto, algo así. Que le llame Agile o Scrum. Agile, Scrum, exacto, eso te iba a decir. A mí me lo pones así y yo compro ya mismo. ¿A que sí? Con la cantidad de fricazos que somos aquí en el tema de los juegos que trabajamos de esto, yo creo que vamos... Compro. De hecho, iba a sacar, bueno, el Ignacy Trevicek, supongo que iba a sacar ¿cómo se llama? La reimplementación del Pret-a-Porter como empresa de diseño de videojuegos. Pero hagamos, que ahí va a lograr su marcha. Pues a ver si le adelanta un poquito a la Cerda, que ya tiene ahí nuestra idea, City Building, un juego Le mandamos de retematización del Kanban. Un correo y tal. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí el programa. Muchas gracias, Carlos, por haberte prestado a esta disección de la vida y obra de Vital Lacerda. Pensaba yo que iba a ser más traumático y no, me ha sido entretenido, la verdad. Nada, tranquilo. Es lo que tiene este programa. Además de... Y al final, ¿cuánto tiempo nos hemos tirado una burrada hablando? Yo no sé. Pues no sé. Yo sabes que yo nunca he hecho cuenta. Sí, sí, no. Así que el que haya llegado hasta este punto, enhorabuena. Enhorabuena. Va a entrar en el sorteo automático de un Kanban. No. Bueno, el tuyo, el mío no. El mío me lo quedo. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Nada, y a ti. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya seguimos aquí en la sección de Desencadenados, esa sección en la que hablamos de cosas que nos han llevado a jugar a juegos y juegos que han dado pie a que busquemos y rebusquemos cosas. Y en esta ocasión vamos a hablar del juego Los Inseparables, ese juego de la Primera Guerra Mundial, para el cual además hemos traído a un invitado especial. Vamos a hacer ahí un Desencadenados a dúo, que no es otro que nuestro espía en el frente ruso de la Primera Guerra Mundial, Lev Mishky. Buenas, Lev. Hola, ¿qué tal? Puedes hablar, que está. No, pues mira, ahora justo estaba tenía una carta en la mano, una carta de Senderos de Gloria. Una paloma. No, es de Senderos de Gloria la que tengo. Bueno, pues yo creo que en este tema de la Primera Guerra Mundial, más allá de la guerra concreta, yo creo que una de las primeras referencias que podemos citar, no sé si estará de acuerdo conmigo, Lem, sería Senderos de Gloria, el libro del que después Stanley Kubrick hizo una película y del que después tomaron el título la... Me iba a decir la gente GMT, no sé exactamente, sí, creo que sí. Más o menos, para hacer... No sé si decir uno de los referentes en esa época de los wargames, que es el Senderos de Gloria. ¿Terracer es? Sí, Terracer. Ahí, correcto. Bueno, para aquellos que no hayan visto Senderos de Gloria, la película, o no hayan leído Senderos de Gloria, el libro... El juego no tiene nada que ver. Eso. No vayan al juego pensando que va a ser lo mismo, porque no tiene nada que ver. La película siempre se ha tildado... De ser un alegato antimilitarista, y la verdad es que despliega o desarrolla un concepto que creo que además está bastante presente en Los Inseparables, que es la diferencia entre lo que querían los mandos de aquella época en ese conflicto y lo que realmente, con lo que tenían que lidiar los soldados, que era pues básicamente el orgullo de los mandos en los momentos en los que se perdía, y que prácticamente, como comentábamos ahí fuera de micro, eso era una carne para la picadora, ¿no? O sea, era, mandemos gente al frente a ver si... creo que los japoneses lo denominaban el muro de hielo, que era cuando alguien tenía que cuando alguien tenía que asaltar una fortaleza y tenía que utilizar los cadáveres de sus compañeros para poder subir hasta las almenas y conquistar la fortaleza. Pues algo más o menos así es lo que hacía lo que parece que se plantea un poco también en Senderos de Gloria, ese sentido de chavales que tenían poca experiencia, gente que iba ahí un poco más con ese sentimiento patriótico, ¿no? No sé si estás ahí tú un poco de acuerdo, ¿no? No estoy muy de acuerdo, ¿no? No, porque digamos que ese fervor patriótico es el principio de la guerra. A los 6 meses, con las primeras navidades, se pierde. Cuando se dan cuenta los soldados que van a estar allí mucho tiempo y muriendo mucho. Y la moral es cada vez más baja y las ofensivas son cada vez más... Sí. Más sangrientas. Mira, ahora mismo tengo una carta de Senderos de Gloria que tiene que ver con lo que va a ser el juego de Los Inseparables, que se llama Motines en el Ejército... Bueno, sí que tiene que ver, sí. Que es Motines en el Ejército Francés, que justamente ahora se cumplen 100 años. Estos fueron unos motines que sufrieron el Ejército Francés durante 1917, el año de la Revolución Rusa. Seguramente con alguna relación. Había noticias de que los rusos se habían hartado de la guerra y ellos también estaban hartos. Y con motivos de ofensivas francesas fracasadas, un saldo de muertos terribles, hubo muchos episodios de negarse a obedecer las órdenes de atacar, como pasa en la película de Senderos de Gloria. Exactamente. Pero curiosamente en la película no es que se nieguen del todo, sino que también el mando en esa tozudez, ¿no? De pensar que él tiene la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y su ofensiva es correcta y sus estimaciones son correctas, pues manda a la gente a sitios sin sentido, y ahí está Kirk Douglas para decirle, vamos a ver, señor, pero ¿qué narices me está contando si usted no ha estado en la puñetera vida, en el frente, en una trinchera? Usted ha paseado cuando eso estaba limpio y no llovía y... No, históricamente hubo el 50% o más de las divisiones francesas tuvieron episodios de estos. Uh-huh. Y se saldó con, no sé, con 2,000 y pico condenas a muerte, que fueron conmutadas la mayoría, pero hubo 90 o 60 fusilados. Sí, desde luego en ese momento lo de... se ha mantenido en secreto por el gobierno francés, justo uh-huh. ahora lo van a desclasificar, porque se cumplen los 100 años y es obligatorio pues revelarlo a la opinión pública, uh-huh. y sabrá un poco qué pasó realmente con aquellos juicios y demás. Si era orgullo, pues yo... En la película cuentan un poco el clasismo, ¿no? El clasismo del mariscal frente al soldado de a pie, el proletariado, que no tiene, bueno, que son perros de para morir. Unos parias, sí, vamos. Yo creo que hay algo más. Yo creo que es no permitir. En el fondo son soldados. Y claro, ahí está, armas, exacto. Ahí está armas, el. Exacto. No pueden dejarles que hagan lo que quieran porque se suben a las barbas y ya están viendo lo que está pasando con los rusos. Ahí está el tema de la obediencia de vida y todo eso, que bueno. Claro, tienen que. No sé, es un tema complicado que, bueno, imagino aprovechando la renovación de fondos con la apertura del archivo francés, lo veremos en los próximos años con mejor perspectiva. Aunque vivimos malos tiempos. Bueno, y siguiendo ya un poco con esa senda de Senderos de Gloria, podríamos hablar un poco del juego que, vamos, yo no sé si afirmar que estaría entre tus juegos preferidos, ¿no? ¿Está entre mis juegos preferidos? Sí. ¿Otra cosa que lo pueda jugar más o menos? No, sí que está en mis juegos preferidos porque me parece muy dinámico de jugar. Me parece que sí que tiene bastante de lo que es la Primera Guerra Mundial, el uh-huh. espíritu. Entiendo algunas críticas que se hacen sobre la realidad de algunas posibilidades del juego, pero no las comparto del todo. Sobre todo por lo determinante que puede ser el suministro en un juego. Y las consecuencias de estar sin suministro siempre se han criticado. Pero bueno, yo creo que es un juego que si dedicas horas, sabes cómo jugar con el juego. Uh-huh. Y esas cosas no pasan. Uh-huh. Sabes que pueden pasar y juegas de acuerdo, ¿ves? Y entonces te hace contener el juego de tal manera que se parece más a la Primera Guerra Mundial que si juegas a lo loco. Uh-huh. Aunque hay un problema con la iniciativa, que si juegas tú de determinada manera, obligas al otro jugador de la misma manera. Uh-huh. Es difícil romper ciertas sinergias. En eso estoy de acuerdo. ¿Y qué me cuentas de eso que se le achaca siempre? Que siempre se habla de la Primera Guerra Mundial como una guerra de trincheras muy estática y demás, y que hay mucha gente que dice, joder, es que yo no siento que esté ya no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en una guerra que al final te deja o lo muestra o lo maneja a un nivel tan alto o más abstracto de lo que a mucha gente le gustaría, y entonces no sientes la tensión, no palpas que tus decisiones de alguna manera están representando el curso de la guerra y demás. Yo sí que lo siento, ¿eh? O sea, el punto de vista es un punto de vista de pues, que es el Estado Mayor de los aliados, el Estado uh-huh. Mayor de las potencias centrales. Uh-huh. Y claro, la naturaleza de la guerra en el frente occidental era diferente que en el oriental, y yo creo que en el juego sí que se ve. Evidentemente no sientes el barro de las trincheras porque no es la escala del juego. Eso. Sería difícil verlo. Ves que tus tropas empantanan en Francia, eso sí. Te cuesta un montón romper el frente occidental. Y claro, el jugador desvía un poco su atención a otros frentes secundarios como Italia, como Turquía. Ajá. No fueron tan... También relevantes, ¿eh? Y aquí es más fácil lo que fue realmente. Uh-huh. En la realidad, por ejemplo, Churchill se desvivía por organizar un segundo frente para romper la apatía del frente occidental. Lo intentó en Alípoli, que le salió como salió, y uh-huh. luego en los Balcanes con Salónica y avanzar por Macedonia hacia Austria-Hungría. Uh-huh. Tampoco le fue muy bien, pero bueno. Bueno, de tal forma, bueno, lo que tú dices es que puede ser que el hecho de que después también hay otros juegos, pues como son los Inseparables, que hayan llevado, digamos, ese foco a un nivel más bajo, más alto, simplemente diferente. Yo diré, lo que tú dices, a mí también me gustaría ver, no sé, yo le he tenido el Senderos de Gloria en el radar mucho tiempo, no me he animado aún, me animaré en algún momento, porque me parece por lo menos interesante. Pero sí, se echa de menos el que en otras fuentes, como son los libros, como son las películas, como son los cómics y demás, sí se ve sí se refleja esa tensión que había entre los mandos, esa estrategia, no sé, esa planificación, como comentamos también fuera de micro, de los alemanes, que tenían un plan, poco, pero tenían un plan y el resto iba, vamos, como una noche de fiesta. Y entonces que también sientas un poco que eres alguien que maneja algo a una escala más grande, y evidentemente, pues claro, a una escala más grande las cosas se mueven menos, se tienen menos inercia, menos iniciativa, no sé, parece que hay menos movimiento. Entonces, bueno, yo por ahí... Claro, es el punto de vista. Afortunadamente son juegos y ahí puedes renunciar un poco a los soldados. Uh-huh. pues sí, detrás de cada ofensiva muere gente. Uh-huh. Y claro, un alto mando pues no lo tenía en cuenta. Y las ofensivas de la Primera Guerra Mundial pues son casi casi para creer en un titular en la prensa. Hemos conquistado la colina 247. Uh-huh. Que a efectos prácticos solo servía para eso, para la portada del periódico. Y en el camino pues se habían quedado 180.000 bajas. Uh-huh. Dices, pero ¿cómo es posible? Y luego al día siguiente tenían que retirarse porque otras circunstancias estratégicas las obligaban a... Uh-huh. Eso no salió en los periódicos, pero el soldado de allí sí que lo vivía, sí lo veía. Ya lo creo que lo vivían. Y una de las cosas y una de las formas de saber cómo lo vivían es pues acudir a las fuentes literarias. Hay innumerables memorias, bibliografías y bueno, y compendios de tal. Pero vamos a destacar un par de libros de los que, bueno, yo leí, este lo leí hace tiempo y también le ha comentado que el suyo, en su caso también. El que yo os quería comentar es Tempestades de Acero, de Ernst Jünger, que son las memorias de un oficial alemán que estuvo en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que originalmente fueron publicadas de forma privada, ¿no? Alrededor de 1920, ¿no? Fue uno de los primeros testimonios que hubo sobre la guerra, ¿no? En esos momentos, sí. Y en esa época, que como comentábamos ahí fuera de micro también, pues claro, era una guerra muy de propaganda, muy de titulares, y había cosas que se censuraban y que no se han sabido hasta bastantes años después. El libro no está... Bueno, el libro está, vamos a dejarlo ahí. Porque el problema de este libro es que está hecho por un oficial, y eso implica... que den muchos, casi parece un manual de campaña, ¿no? Que den muchos detalles técnico-militares, movimientos de tropas, longitud del frente, los detalles de cada una de las unidades. O sea, no es una novela, no es, es como un diario de campaña de alguien que está ahí a pie y te cuenta los detalles. Uh-huh. Tampoco son partes de guerra exactamente, porque no habla de tantas cifras, de muertos, heridos, ataques, hora del ataque, hora del enemigo, avance del frente y tal, pero sí se hace un poquito pesado. Aún así es interesante, ya solo por ser uno de los primeros que apareció y porque alguien tuvo también el valor de contar lo que había pasado allí, porque más allá de los detalles que de él en a nivel de cifras y demás, la verdad es que algunas cosas son espeluznantes de cantidad de cómo les batía el enemigo, de cantidad de bajas suyas, de lo poco que avanzaban, en fin, era una locura. Claro, eso que dices es muy importante. El vivir el horror es vivirlo y te transforma. Uh-huh. Vives en una sociedad que, por ejemplo, el asesinato está identificado como delito, éticamente no está considerado, religiosamente si los creyentes pues tampoco van a matar, pero se encuentran en un sitio donde estás autorizado, y es más, espera de ti que mates. Uh-huh. Y que destruyas. Y claro, vives en un entorno de tanta destrucción como era la Primera Guerra Mundial, una vida de trincheras, que vives el horror. Ellos, los camaradas, eran camaradas porque solamente entre ellos sabían lo que estaban pasando. Y claro, y volvían al frente y mentían, no decían por lo que estaban pasando. Uh-huh. Porque pensaban que no nos iban a entender o incluso el reproche a la propia sociedad civil, lo que estamos pasando por vosotros, y actuáis como si no pasara nada. Exactamente. No es indiferencia, podríamos decir que es desconocimiento. Es desconocimiento. De la opinión pública, quiero decir, no de la gente que estaba allí en primera línea, sino la opinión pública que se le mantenía ahí con el orgullo nacional, como tú comentabas. Una opinión pública que está transformada. Eso es. Hay un libro, el otro libro que yo quiero hablar es el de Erich Remarque, Si no me hacen en el frente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ahí cuentan, el primer momento de guerra, todos los países se levantan con entusiasmo. Uh-huh. Hay despedidas con flores, montones de voluntarios. Y franceses, alemanes, ingleses, rusos, austrohúngaros, todos se lanzan con entusiasmo una guerra que van a ganar enseguida. Uh-huh. Pero claro, el primer remarque te cuenta cómo les han comido el coco ya desde el instituto. Había un profesor que les animaba a participar en la gloria del país. Y ahí descubres que estaba todo encaminado a eso. Uh-huh. Lo raro es que se hubieran opuesto a esa guerra. Había unos condicionantes sociales que les mandaban a esa guerra. Y poco a poco, bueno, poco a poco, los soldados enseguida lo pierden. Pero poco a poco van llegando las cartas a los familiares de que su hijo ha muerto. Uh-huh. O regresan del frente pues sin una pierna, con la cara desfigurada, con los pulmones destrozados por el gas. Uh-huh. Es terrible. Y poco a poco se va percatando que están en el frente. Es el infierno. Exactamente, sí que, vamos, además que es duro, Para los mandos, como siempre, pues no lo suele ser tanto, pero para el soldado de a pie, exacto, el hambre, la sed, las enfermedades, ya no solo cómo te castigaba el enemigo, sino las condiciones en las que estabas ahí desarrollando todo, vamos, tu labor, vamos a poner entre comillas, bélica, que es para lo que estabas allí, en principio, siendo un soldado, ¿no? Si no ves en el frente, es imposible reconstruir la trayectoria de la guerra. Simplemente tienes desde el punto de vista alemán, que sería súper parecido al francés, del inglés, cómo un soldado vio la guerra. Y ahí ves la importancia de los camaradas, cómo se va un momento ellos, unos veteranos en la guerra, y cómo van llegando los reclutas. Y hay un momento dado que confiesa que la proporción de reclutas era de 5 a 1, porque no han sabido distinguir el sonido de una bomba, cómo hay que tirarse, si es de gas, si es de esto. Pues todos los veteranos lo han aprendido. Bueno, y así mueren. Porque sobrevivir a una guerra es una mezcla de suerte, valor, ser convertido en un canalla. Es muy difícil sobrevivir a una guerra, sin más a esta guerra, la Primera Guerra Mundial. Estaba pensando, es que no recuerdo quién fue, en una de las biografías de Tolkien que leí, creo, Tolkien también participó en la Primera Guerra Mundial y también contaba, más allá de la inspiración del Señor de los Anillos, en parte de esas vivencias de la guerra, contaba esa parte de la guerra y también contaba un montón la dureza, el cómo había perdido amigos, o sea, realmente se había despertado una sensación de amistad, de compañerismo, de camaradería, como tú decías, que no sé, que decir, él, supongo que en posteriores guerras y en guerras previas también existía, pero bueno, que no sé si eso es lo que mantenía, digamos, a la gente unida, más allá de las locuras o de las buenas o malas decisiones de los mandos. Pues yo supongo que sí, porque lo fácil en ese ámbito es volverte loco. O sea, los bombardeos constantes, clavar a otra persona viendo los ojos, la bayoneta en el estómago. Es que esto, ¿cómo sobrevives mentalmente a eso? Pues si no es por esa camaradería, no hay otra. Mucha gente se volvió loca, no sé, eso no. Las crisis mentales y los traumas. Sí, los traumas. La Guerra Mundial se desarrolló mucho la psiquiatría y la cirugía facial. Por algo era. Sí, vamos, que tenían. Y Tolkien probablemente lo viviría, porque generaciones de británicos, esa generación de británicos sufrió mucho. Es que estaba intentando hacer memoria, pero yo juraría que sí, No, sí, también, si me suena. En la típica sobrecubierta que está fumando en pipa, que sale su foto, suelen comentar que estuvo, me parece. Y bueno, lo que nos lleva entonces a ese sentimiento de camaradería, lo diremos bien al final de la sección, camaradería, amistad, de buenos compañeros, de buenos amigos reclutas dentro de la unidad, es Los Inseparables, que bueno, es un juego que sorprendió por varias cosas. La primera, porque, bueno, el juego está bien, vamos a decirlo bien, es un cooperativo que está bien, pero ofrecía algo más, por lo menos creo yo que ofrecía algo más. Yo la primera reseña que vi de este juego la vi de Marnaudo, de Mario Wargamer se llama, bueno, Marnaudo, uno de los reseñadores más famosos de juegos de Wargames, perdón, y él hablaba de un juego... del juego como poesía, ¿no? Que puede ser adornar mucho el tema y decir que estos están dándole al juego más de lo que realmente ofrece como juego, pero es que realmente el juego te lleva un poco más allá. El juego es tan sencillo que de su sencillez te obliga a poner de tu parte y de meter y a meterte, o sea, te obliga a crear algo. Un tipo de sensación, de sentimiento, que es lo que plantea el juego y lo que planteaba el tema de la Primera Guerra Mundial, como hablábamos antes, la camaradería, la ayuda, lo mal que lo pasaba, los traumas, pues las heridas, las penurias, etcétera, etcétera. Sí. Yo llego un poco a los separados pues por curiosidad. He escuchado a una gente hablar bien de él, otro mal. Es la Primera Guerra Mundial, a mí es un tema que me interesa. Y un día me decido a cogerlo, ¿no? Y no tengo ni idea de lo que voy a encontrarme porque no he hecho caso de las reseñas, la verdad. Y lo juego y me sorprende lo sencillo que es y lo que me atrapa. Yo creo que me atrapa por lo frustrante que es, lo difícil que es sobrevivir a la guerra o ganar la partida, ambas. Y si lo pongo yo o lo pone el juego, pues yo creo que mitad y mitad, lo cual es muy bueno. Porque es el juego que me sugiere que yo ponga esas partes. Evidentemente el juego no te va a desarrollar porque es traumática la nieve, porque es el barro, porque es tan importante el camarada. Eso viene pues de un bagaje propio anterior y que me es fácil ponerme en el lugar de esos soldados. No, y que el juego también... No me es fácil ni para atrás, exacto. Pero sí que puedo hacerlo. Pero bueno, que el juego también promueve eso, ¿no? El juego promueve que desarrolles eso mediante mecánicas tan sencillas que, joder, al final tengo... No es que sientas la necesidad de rellenar el hueco. Y es verdad que me desarrolla a mí un sentimiento que a mí no me molesta, que es un poco melancólico. Uh-huh. Porque claro... Pues hasta ahora el 100% de las partidas he perdido. Yo creo que sí, de las veces que he jugado yo también no. No hemos llegado nunca, hemos estado cerquita. Pero bueno. Ensayando varias tácticas de con dos, con una, con no sé qué, pero de una manera. A mí me gustó por eso, porque como decía, promueve ese mismo sentimiento que es la base del tema es la base del tema que cubre ese juego, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo de las veces que he jugado, una de ellas fue en la tienda de cuarto de juegos, que éramos los cuatro de varios de los habituales que solemos parar por allí, y la verdad es que te deja buena sensación, sufres, te obliga a colaborar, te obliga a ceder, te obliga a arriesgar, y aún así el ambiente del grupo que se va creando poco a poco lo hace, o sea, te da la sensación de, joder, pues realmente si esto me podría dar para reconstruir en cierta manera lo que vivían los soldados en aquella época, aparte que después tiene unas ilustraciones preciosas de... ¿Sabes que el juego ha llegado a la universidad? Sí, este Jan Gonzalo, ¿te suena? Ahora mismo me pillas. Bueno, anda por Twitter. Es profesor en la Rovira Vigil. Uh-huh. Y ha hecho una especie de simposio, unas jornadas dentro de la universidad para acercarse a la historia de principios del siglo XX con juegos. Y eran tres, que me acuerdo. Uno era el Diplomacy. Otro era el de los Pilus, los Imparables. Uh-huh. Y el otro era la Rosa de Fuego. Uh-huh. Bueno, la verdad es que ya. Sí, son opciones, son formas en las que a mí me gustaría que me contasen la historia, fíjate, lo comentamos antes con el tema de los cómics y demás. No sé si tanto contarlo como pues eso tan pretencioso que es vivir la historia. Bueno, sí, pero bueno, es que en formas de asimilar la historia con más o menos detalle. Claro, y que engarza con muchas cosas, con los cómics de Tardí, uh-huh. con películas que hemos visto, con textos que hemos visto, uh-huh. con poesías, con una canción maravillosa antimilitarista de la Primera Guerra Mundial que espero que pongas en tu podcast, que es la chanson de Craone, que se cantó en los famosos motines franceses, de cuando los franceses estaban hartos. Y claro, a mí me devuelve un punto. A mí me gustan mucho los wargames. Ajá. Pero mucho. Pero con este juego consigo. Me lleva hasta considerarlo wargame porque me consigue algo que había perdido, que siempre me da pena perder de vista. Ajá. Que es el punto de vista humano, el punto de vista del soldado. Eso es. Aquí lo recupero. Aquí veo. Pues que carajo, que la vida humana es sagrada. Y hay que sobrevivir. Y en la puta guerra, como se llama un cómic de Tardín, hay que decirlo claro. Lo importante en ese juego no es nada la guerra, es sobrevivir. Es maravilloso. Uh-huh. Yo por unas circunstancias de... Bueno, soy monitor de ajedrez también y puedo estar en los colegios, ¿no? Y en los colegios me gusta llevar este juego para que lo jueguen. Y me da pie a contarles un leve discurso antimilitarista y que lo importante de una guerra no es ganarla. Eso lo ganan los de arriba. Uh-huh. Exactamente. Abajo lo que tenemos que hacer es sobrevivir. Te pones ahí en plan Kirk Douglas. Pongo en plan catequista, pero... yo por eso digo que es un juego que a lo mejor ha dado la sensación de que le dábamos más cancha por pura poesía o por no sé, por dorar la piel. No, no está mal, pero da la sensación de que sugiere poesía no porque te sugiera, sino porque a veces somos muy pragmáticos y pensamos, vamos a ver, el juego a nivel mecánico, ¿cómo es? ¿Es bueno o es malo? Si es malo, olvídate del resto de cosas, y este no es especialmente malo. Si quieres ponerlo, vamos a ponerlo en correcto, pero si un juego, además de divertirte, te da pie a otras muchas cosas que no te dan otros juegos, que tampoco es que este sea la panacea, pero oye, da algo diferente, y por encima tú entras a la rueda del tema que te propone, y siendo un cooperativo, pues justamente trata un poquito de la amistad, la camaradería, que lo diremos bien al final de esta sesión, y demás cosas, joder, pues yo creo que en ese sentido cumple su cometido, vamos, yo lo tengo clarísimo, que no sea el juego del año, no, pero vamos, hundirlo solo porque te parece un cooperativo muy sencillo, yo no lo entiendo, la verdad. Bueno, sí, si lo entiendes, el tema te da igual. Bueno, te da igual en el mismo sentido. Prefiero leer un libro, prefiero ver una película. Los abuchearé. Bueno, complementa. Y para mí tiene unos valores que vienen en el juego implícitos. Y la, en tal como está hecho, yo me es muy fácil que surjan estas cosas. Uh-huh. Y yo que busco más en un juego estas cosas que la propia mecánica, uh-huh, que para mecánica ya están los abstractos. Eso. Y ahí no les gana a nadie. Bueno, un abstracto y profundizar en la mecánica de ese juego siglos y ya está, olvídate todos los demás. Exactamente. Bueno, pues ya siguiendo en esta senda de qué hay después de los inseparables o qué os puede interesar en este tema de la primera mundial. Dime. Algo sobre los inseparables. Mira. Ah, cierto. Que son, a ver si los tengo aquí la caja, tengo que buscarlo un segundo. Voy a sacar los seis nombres porque vamos a mencionarles, porque uno de ellos, por lo menos, es real. Para que veáis que esto tiene ahí un punto de realismo. Son Félix Mogot, Gustave Bidot, Charles Salier, Gaston Fallard, Anselme Perrin y Lazare Botticelli. Este Lazare Botticelli es un italiano que fue el último Pilú. Murió hace 7 años, uh-huh, a la edad de 110 años. El Estado francés le organizó un homenaje, como esto, que en un principio rechazó. Uh-huh. Pero al final, pues tiene 110 años, la presión sobre él pudo y... sí, porque claro, su recuerdo de la guerra no debía ser bueno. No, desde luego. Claro, y lo aceptó, al final lo aceptó, pero puso pues como homenaje a todos sus compañeros. Ajá. A todos aquellos soldados franceses de aquella época. Vida, sí. Pues, supongo que para nosotros nos da igual, pero el Poilu es muy importante en Francia, vamos. Uh-huh. De hecho, mi primera visita a Francia me sorprendió que en todos los transportes públicos había una plaza para los inválidos de guerra. Uh-huh. Claro, que no, yo no había visto eso nunca, vamos. Uh-huh. Claro, ahí empecé a ver algo raro. Bueno, tenía muy pocos años cuando estaba en Francia, vivía eso. Pero ahí empecé a ver que en Francia daban importancia a unas cosas que me llamaban la atención. ¿Por qué eran tan importantes los inválidos de guerra? Porque eran, uh-huh, muchísimos. Y qué menos que darles una plaza en el autobús, porque los pobres habían perdido su vida. Es algo que antes no hemos dicho. Pero claro, tú ponte la guerra, ¿quién la hacen? Los jóvenes, ¿no? Exacto. Es una generación que aprende a matar y a morir y no tiene acceso a los estudios que le van a permitir una vida más, uh-huh, de acuerdo a sus expectativas y sus capacidades. Uh-huh. Se pierde eso y claro, la vida de estos pues sería terrible. No, te iba a decir que sí, es que es una guerra, lo comentábamos antes, que es más recordada por los franceses y no tanto como comentabas tú. Es una guerra más recordada por los franceses que por el resto de países que y de naciones que participaron en ella. Y claro, los franceses tuvieron grandes victorias ahí, grandes victorias en el contexto de la guerra. Después, claro, pérdidas enormes y el país quedó quedó dentro, ¿no? Grandes victorias es muy discutible. Yo sí que descubro una corriente de revisionismo ahora que le dan una importancia, o sea, como diciendo que los generales de la Primera Guerra Mundial no eran tan malos y que tenían sus planes y demás. Ahora se puede leer eso, ¿eh? Eso te iba a decir. Sí, no, sí me lo creo, pero vamos. En la Guerra Mundial había un consenso generalizado de que era un desastre. Exactamente. Un desastre. Y despertó un espíritu antimilitarista, sobre todo en Francia, que influye mucho en su derrota de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero creo que en Francia pesó mucho porque mucha parte de la guerra transcurre en Francia. Eso es. En Bélgica. Y entre otros sitios, en Verdún. Una de las batallas más famosas que se libraron en esa guerra, junto pues tal vez con Somme, con Marne, en esa parte del frente francés, del cual, ese Verdún, hay un cómic muy interesante que además me ha llegado hace poco y lo he devorado en un día. El cómic se llama precisamente Verdún, es de Lanur, Marco y Holgado, creo que es Iñaki Holgado, un dibujante español, vasco, sí, Iñaki Holgado, y el guión es de un francés y entonces cuenta básicamente la batalla de Verdún. Lo bonito, lo curioso de este cómic es que es la novelización de la batalla de Verdún o de parte de ella, desde el punto de vista francés, porque evidentemente pues este es un guionista francés. El cómic, la verdad es que gráficamente es una preciosidad, juega con un estilo muy curioso en las viñetas, la parte que es más de escenas con los mandos, de escenas en en los escritorios, en las oficinas de campaña y demás, son colores muy claros, todo con mucho detalle, muy cuidado y tal. Y las escenas que son del frente, ya sea bien de la parte francesa o de la parte alemana o prusiana en este caso, utiliza una técnica así como de aguatinta, de acuarela, con marrones, con rojos, con amarillos muy intensos cuando dispara la artillería, cuando está lloviendo utiliza tonos azules también preciosos. Y la verdad es que ese contraste entre lo que es la limpieza y la claridad de las escenas de los mandos con la crudeza de las escenas de guerra es uno de los mayores valores de este Verdún. Y otra cosa curiosa que tiene este Verdún es que al final del cómic, el cómic creo que son 90 y pico páginas, al final del cómic te viene un dossier de toda la batalla de Verdún, desde el inicio, la entrada de los franceses en el fuerte de Vaux, la defensa de las posiciones, el bombardeo de los alemanes, el asedio, la desconfianza de los franceses respecto a que Verdún no tenía nada que ver, que les estaban tomando el pelo y demás, y la verdad es que apoya lo que es la falta de detalles que puede tener el cómic en cuanto a que son viñetas. No es un cómic que tenga mucho texto, tiene el texto justo, tiene los personajes históricos bien definidos, tiene un dibujo, como os he dicho, delicioso, y la verdad es que es una de esas cosas, lo hemos repetido antes, o lo hemos dicho antes en la frase, y lo voy a repetir ahora, es una de esas formas en las que a muchos nos gustaría que nos hubiesen contado la historia. Y dices, no me quedo con los detalles, no me quedo con todos los nombres, no me quedo con todas las fechas, pero joder, me quedo con lo que ha pasado y lo que se ha vivido, que a lo mejor eso después me ayuda a reconstruir un poco lo que es el resto de la historia con más detalle. Sí, sí que ayuda, estoy convencido. A ver, como el cómic tardío que decíamos antes. Exactamente. Son los cómics. A ver, unos La puta guerra, pero es la segunda parte, espero que me recuerde la primera. La primera y La guerra de las trincheras. Uh-huh. Un cómic de 1994, de Jacques Tardy. Bueno, yo lo llamo Jacques Tardy, ahora estoy seguro que es Jacques Tardy, vamos a decir Tardy, de guión y dibujo. Es un dibujo muy descarnado a la altura de ese guión. Es la historia, si no recuerdo mal, del abuelo de Tardy. Sí, creo que es. Sí. Y lo que le contó de cómo vivió en las trincheras. Yo creo que es un juego que está muy presente en Los Inseparables. Sí, es la verdad. Es un cómic que está muy inseparable. Está muy muy presente, sí. Además, incluso en el estilo gráfico, en ese estilo que tiene Tardy, así como de plumilla, no sé, con las siluetas y los bordes muy poco definidos, que entonces también da esa sensación de como de todo desfigurado, de no sé, está muy curioso. Eso es. Está muy presente. Curiosamente, de Verdún yo tengo una imagen de un osario de Verdún, donde se ven las calaveras de soldados alemanes y franceses que habían recogido y estaban muertos. Y era una montaña que era a favor. Huesos y huesos por todas partes. Dices, pero ¿qué aquelarre? Esto, y luego decimos de los aztecas, y esto pasó hace 100 años. Eso es. ¿Qué sacrificio en nombre de qué? En el cómic, tú fíjate, hay un momento en el que los prusianos están a punto de iniciar la ofensiva y entonces están apostando toda la artillería. Y lo que es que no recuerdo ahora los detalles de quién es el padre. Hay el padre del emperador, el hijo del emperador, que es el que va allí a cobrarse la victoria de Verdún o intentar cobrársela. Y le dice, padre, no voy a dejar, vamos, ni una brizna, casi al estilo de Atila, ni una brizna de hierba va a volver a crecer por allí. Entonces despliegan toda la artillería y lo primero que le dice es, mira, vamos a batir esta posición de Verdún con tanta artillería que, vamos, no vamos a necesitar que se derrame sangre alemana. O sea, y las escenas que aparecen en el cómic de cómo los alemanes empiezan a tirar kilos y kilos y hay unas explosiones y se ve, tienen, casi son escenas a página completa, muy coloridas, además un rojo intenso, un amarillo intenso de explosiones, que te deja con una sensación de madre mía lo que echaron allí hasta que los otros sobrevivieron y bueno, que al final se rindieron, que es el fuerte de Verdún, el fuerte de Vaux se rindió. Básicamente porque no les la parte francesa, el alto mando francés no les apoyó y después los quiso vender como héroes. Que eso, vamos, ya lo que nos faltaba. Os vamos a recomendar otra cosa. Exactamente. Vamos a recomendar otra cosa en este tema de Verdún, la Primera Guerra Mundial y demás, que son los especiales de la primera Guerra Mundial del podcast Histocast, que tiene una serie de especiales de lo que son determinados aspectos de la guerra y después de grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Tiene un especial de la Batalla de Verdún genial, en el que te cuentan todas las anécdotas de muchos de los que participaron allí basándose en sus memorias, en textos publicados. Tienen otro también de la batalla de Somme, tienen de la guerra de trincheras, tienen otro relacionado con la batalla aérea de la Primera Guerra Mundial, que justamente en el cómic de Verdun hay una cosa muy curiosa, porque los franceses de pronto ven cómo se empiezan a desplegar los alemanes así, de forma muy... muy confusa y borrosa. Entonces mandan a las naves, bueno, a las naves, pero a los aviones, que sacan fotos con una, claro, con una cámara de esas de las que tenían en aquella época, era 1915 aproximadamente, 14-15 creo recordar que es Verdun, o 16 como mucho, pero vamos, los primeros 20 años de ese siglo XX. Y claro, eran cámaras muy rudimentarias, casi cajas de estas de, no sé cómo le llaman, cajas oscuras. Y claro, las imágenes que aparecen en el cómic son de esa, la reconstrucción de esas fotos borrosas, desenfocadas, la que decían, madre mía, cómo veían aquí el despliegue de tropas, la artillería, cómo contaban, cómo distinguían las cosas, y era increíble, increíble. Y entonces en estos especiales que tiene los de Histocast, la gente de Histocast, te da todos los detalles de cómo se peleó a muchos de los niveles de esa Primera Guerra Mundial. Creo que Lev también los ha podido escuchar, o menos alguno, no sé qué tan parecido. Parte, muy completos, muy extensos. Te llevan a visualizar la campaña. Quizá desde un punto de vista más de lo que militar, que de lo que me acostumbra a oír, pero bueno, muy recomendables. Yo creo que sí, por lo menos para hacerte una idea de lo que tú dices. A lo mejor no es tanto historia pura y dura, no es una rosa de los vientos, vamos a decir, pero no es mala reconstrucción. Pero es verdad que es difícil encontrar buenas reconstrucciones de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Uh-huh. Yo me he pasado mucho tiempo buscando un libro coherente de la Primera Guerra Mundial. Que me ayude a tener una visión global, porque la tengo muy fragmentada. Uh-huh. Pues sí, conozco la guerra de las trincheras, conozco la Revolución Rusa, conozco un poco de Galípoli, un poco de Macedonia, pero no era capaz de entender el porqué de toda esa guerra. Sí, que a lo mejor no hay esa gran obra, no sé, auge y caída del Imperio Romano de Gibbons, no hay algo así que digas... No, luego sí que hay, ¿eh? Sí, que, ¿sí? Sí, hay alguno en crítica, con diferentes tesis, hay algunos... Uh-huh. Yo discuto más que otros, pero sí que existen, ¿eh? Uh-huh. No los tengo apuntados aquí, más que ya un poco. No. Con el tiempo he vuelto a aceptar que la manera más interesante de contar la Primera Guerra Mundial es a través de fragmentos. Uh-huh. La perspectiva global, cuando la entiendes, la comprendes, dices, qué puta mierda de guerra. Sin duda. Vamos, eso estaba pensando que es lo mismo que dirían la gente que estaba, los soldados que estaban en el frente, que podrían ser prácticamente, podría ser algo que podría ser una frase que soltarías en una partida de los Inseparables. Claro, claro. Yo si enfrente tengo a los nazis, pues quiero ganar a los nazis, que te diga. Y si soy un nazi, estoy convencido, pues soy un fascista. Y pero en la Primera Guerra Mundial, pues es que veía, pues es mítico el partido de fútbol que jugaban en Navidades. Exacto. Pues ¿por qué es mítico? Pues porque ya vieron que estaban en una guerra que ellos no importaban nada. Sí. Hablabas antes de reconstruir esa Primera Guerra Mundial a base de trocitos, ¿no? De fragmentos y de cosas aparentemente con poca conexión. Y otra de las cosas que os recomendamos, y yo por desgracia no he podido catarlo aún, es el especial de Verdun. Y creo recordar que tiene alguno más también de la Primera Guerra Mundial. La gente de la revista Despertaferro, una revista muy recomendable, una revista también que tiene un enfoque un poco más militar que histórico, pero la verdad es que se deja leer muy, muy, muy bien. O sea, a mí, yo compré hace poco otros de la Guerra Civil Española y la verdad es que es una delicia. Te muestra aspectos que no suelen destacarse en esos conflictos y creo que este especial Verdun de Despertaferro puede estar muy bien. Yo lo tengo desde luego en el radar. Pero una cosa, no digas más histórico que militar. O sea, más militar que histórico. La historia militar también es una parte de la historia. También. Está muy bien la revista Ferro. Si no la conocen, pues la van a disfrutar porque está muy bien escrita. Está muy bien, está. Es una delicia. Además, tiene unas ilustraciones increíbles. Incluye mapas, movimientos de tropas, escenas de la guerra. No, es que no recuerdo quién es el autor, creo que es alguien de Europa del Este, que hace unos dibujos preciosos, unas escenas, unas reconstrucciones de escenas históricas, de armamento, de uniformes y demás, que yo de verdad es que lo recomiendo. Es una revista muy recomendable en cualquiera de los temas. Pero bueno, este Verdún. Si hubiera que comparar con Osprey, no hay color a favor de ya tenía que meter la puntilla ahí con Osprey. Sí, porque Osprey también trabaja con ilustraciones y con estas cosas. Sí, sí. Pero tanto a nivel de ilustración como sobre todo a nivel de contenido, vamos, me quedo mil veces con Despertaferro. Bueno, y ya que estamos, hemos hablado ya, mucho de prosa. Espera, pero tú, dale, completar dale. Un poco los fragmentos. Dos libritos. Dale. Uno es La belleza y el dolor de la batalla, del sueco Peter Englund, que no Eklund, que es un libro que se reconstruye a través de diarios de gente que estuvo en la guerra, enfermeras, soldados y demás. Buena pinta. Hay franceses, por supuesto, un francés que vive en la retaguardia, que es un cínico horrible, y luego hay otro soldado, que bueno, creo que son dos soldados, un oficial y otro, bueno, de los que recuerdo ahora mismo. Bueno, el oficial, cuando le destinan a Verdún, es un oficial muy valiente, muy condecorado, y la primera que siente miedo es en Verdún, y está a punto de hacer lo que hacían muchos, pegarse un tiro para ir a los 20. Pegarse un tiro no va a suicidarse, sino para tener una herida y decir que, claro, la mayoría no les creían, y hacía ya juicio de guerra, pero siente la tentación de hacerlo. Y luego hay otro soldado francés, que estos personajes, que estos seres humanos, que encuentran en la guerra su sitio. Hay gente que en la guerra sí que encuentra su sitio. Así como la mayoría de los seres humanos en la guerra estamos perdidos, de repente hay gente que... Pero no es un sitio cómodo, entiendo yo. Hay que ser de determinada manera. No sé si has visto la película Capitán Conan. No, ahí me has pillado. Pues Capitán Conan también sale un poco esa idea de cómo hay gente que en la guerra, pues, que son gente muy valiente, arrojada, que tienen cierto carisma con soldados... Uh-huh. Valen como para mandos pequeños, ¿sabes? El típico teniente que es arrojado, que es capaz de llevar las trincheras y que no son capaces de hacer nada en la vida civil. Llegan a la guerra y descubren que están a gusto. Descubren su utilidad. Descubren su mundo. Y dices, jo, coño, el ser humano es fascinante, vamos. Bueno, pues el libro es La belleza y el dolor de la batalla de Peter Englund, que está muy bien, porque te vienen todos los frentes, no solo el occidental, también testimonios de África, del Imperio Otomano, a través de un venezolano, curiosamente, que estaba allí como oficial, el frente oriental un poco menos, pero bueno, está bastante bien cubierto. ¿Y el otro? El otro es un libro sobre los soldados en el frente ruso, que se llama El pueblo en guerra, de una enfermera rusa, Sofía Fedorchenko, que estuvo sirviendo como enfermera y tuvo mucho contacto con soldados y recoge pues pequeñísimos fragmentos de las cartas que tenía contacto de ver cómo vivían la guerra y habla de todo, de la camaradería, del valor, de las enfermedades, de la nostalgia, de la incipiente revolución. Sí, lo que les distrajo en ese momento les enfocó en otra cosa a los rusos que no era la guerra. O sea, la guerra provocó la revolución. Guerra es difícil, pero esa revolución... Bueno, eso es como testimonios, fragmentos que yo encuentro que son mucho más humanos que un libro de historia donde detecto una cierta tendencia a menospreciar la vida humana y a explicar la guerra, esta guerra, de una manera que... Muy así. Que lo que supuso fue un trauma para Europa, esta guerra. Y para percibirlo hay que recurrir a estos libros o a lo que vamos a hablar ahora. Estaba pensando que ahora, según hablabas de estos libros de testimonios y de historias corrientes, vamos a decir así, y costumbristas, es las típicas fuentes que después alguien coge y las hace un cómic y ya solo con ese fondo, ese pozo de realismo, vamos a decirlo así, de crudeza, llámalo como quieras, o de buen material, con unos buenos dibujos te queda una obra de estas, vamos, increíble. Entonces yo creo que serían muy susceptibles de llevarlos a viñetas. Sí, porque si consideras una coherencia a todo, un marco general, o con una novela o con un cómic, estaría muy bien, está claro. Desgraciadamente con un juego de mesa no se puede, más cercano será Los Inseparables. Pero bueno, te puede llevar a o a jugar el juego o a leer un cómic de ese estilo, que son totalmente recomendables. Exactamente. Y bueno, hemos hablado un montón de prosa, pero nos querías hablarle un poco de poesía, sí, de bueno, guerra. Solo una pincelada, bueno, ya sabéis que los ingleses también es muy importante la Primera Guerra Mundial, de eso la conmemoran con una amapola uh-huh. roja, porque ellos combatieron sobre todo en la zona de Flandes. Uh-huh. Y en 1915 se publicó un poema de John Alexander McRae que se llama Los campos de Flandes, porque se ha muerto un amigo suyo y demás. El poema creo que estuvo un poco tiempo anónimo. Y claro, los campos de Flandes estaban cubiertos de amapolas rojas. Uh-huh. Y esas amapolas rojas pues le hacían recordar la sangre vertida por tantos y tantos soldados británicos. Bonita imagen. Y ver esos campos rojos de amapolas era ver los campos de sus camaradas caídos. Y escribe Los campos de Flandes, que es todo en 1915, que es un poema pues como de la gloria del héroe caído. Uh-huh. Luchando por la patria, por el imperio británico, y mueren, pero todavía son héroes. Y poco a poco esa poesía va cambiando. Porque hubo muchos poetas británicos sirviendo. Sí, claro. Debió pillar. De Cambridge y Oxford, que participaron en la Primera Guerra Mundial, fueron un montón y murieron también. Eso por ejemplo, hubo cuatro poetas famosos ingleses, que son Wilfred Owen, que es el más famoso de todos, que murió en 1918, Rupert uh-huh. Hooke, que murió en 1915, Edward Thomas, que murió en 1917, Isaac Rosenberg, que murió en 1918. Isaac Rosenberg ya es un poeta más crudo, donde ya se ve que la gloria de la patria ya empieza a flaquear, ¿no? Que no, que se da cuenta que se están tomando el pelo, pero bien. O sea, bueno, los británicos son, no son los franceses, pero hasta ellos tuvieron un punto de sí, bueno, de resquemor respecto a sus mandos, porque también los contaron los británicos. Uh-huh. Y sobre todo hay uno que se llama Sigfrid Sassoon, que es el más me gusta a mí. Uh-huh. No voy a leer un poema de él, pero yo os invitaría a leer a cualquier. Eso se sobrevivió a la guerra. Uh-huh. Se volvió un antimilitarista de cuidado, un poco lógico, ¿no? Y fue uno de los más importantes voces contra la guerra, siempre. Uh-huh. Vivía hasta 77, tuvo una vida larga. Y ahora que busquen por el web están todos sus poemas, pocos traducidos al castellano, es verdad, pero todos merecen la pena. Uh-huh. Y bueno, vamos a... No sé si quieres mencionar algo más o cerramos con el plato fuerte. El plato fuerte, sí, vamos con el plato fuerte. Vamos con el plato fuerte. Hemos pasado por la prosa, por la poesía, por las imágenes, por el celuloide. Y vamos a cerrar con una famosa canción francesa que ahora nos explicará un poco Level por qué. Así que bueno, adelante. Vale, pues yo creo que es una canción que si se puede, todos los que jueguen a los inseparables, pues se la pongan. Enseguida, yo creo que van a reconocer el estribillo, adiós a la vida, adiós al amor, adiós a las mujeres, que la cantaban los soldados franceses. Yo me sonaba haberla oído. Uh-huh. Pero luego cuando tenía la historia me sorprendió, porque era la canción que se cantaban los franceses después de la batalla de... ¿Cómo es el camino de las damas? O algo así, bueno, no me acuerdo muy bien. Es en Craon, una región francesa de Craon, que no sé cómo se pronuncia y demás. Es una canción contestataria que cantaban los soldados con mucho recorrido. Cuando la extracción de Craon tiene una forma final en 1917. No se conoce su autor, solo se sabe que fue evolucionando, cogiendo una forma. Conocemos de la Segunda Guerra Mundial Lili Marlene y demás, pues esta está a la altura. Para hablar un poco del soldado que... Pues quiere estar haciendo otras cosas, vamos. Y un hombre de 20 años, pues, en un momento va a pensar en su amor. Y fue una canción que cantaron cuando se amotinaban, cuando se negaban a participar en los asaltos, en las ofensivas y demás. Está en YouTube, es muy fácil de encontrar, y está traducida en alguna página web, y me gustaría acabar esto leyendo un poco su estribillo, no toda la canción. Adelante. Sí. ¿Eh? Venga, vamos. Vamos con el estribillo. No, bueno, espera que me ponga la mano en el pecho. La mano en el pecho, en el corazón. Ahí, adelante ahí. Bueno, pues sí, con la mano en el corazón. Venga. El estribillo de la canción es: adiós a la vida, adiós al amor, adiós a todas las mujeres. Se acabó para siempre. En esta guerra infame, es en Craone, en la meseta donde nos tenemos que dejar la piel. Porque estamos todos condenados. Somos los sacrificados. Bueno, en fin, ¿qué te iba a decir? Vamos a dejarlo aquí entonces, Lev. Muchas gracias. Y nos despedimos aquí de este Desencadenados dedicado a los inseparables. pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chasser. Hola Bilbo, hola juguetones, Ángel Solo desde el Limbo, para ofreceros la variante. Hoy tengo sobre mi mesa un atractivo y elegante juego de estrategia del año 2006, diseñado por el afamado Dirgen, conocido por juegos como la Alhambra o el Wallenstein, y con el arte a cargo del también conocido Michael Menzel. Bien, en este juego vamos a manejar las mecánicas de mayorías para la conquista de territorios, la de gestión de recursos para afianzar nuestros dominios y la programación de acciones también para llevar a cabo nuestro desarrollo general y por último la de la subasta para organizar el propio orden de turno. Se trata del Shogun, un juego que nos va a poner en la piel de un daimyo soberano feudal en el Japón del siglo XVI y que nos propone a través de un llamativo y un muy bien desarrollado tablero con un mapa de prácticamente la totalidad de Japón representado por varias provincias y de una curiosa torre de batalla que es uno de los mayores atractivos que tiene este juego, ¿no? Nos propone un escenario de invasiones y de construcción de edificios, teatros, templos y castillos con sus conflictos populares a través de las revueltas de campesinos, todo ello por el control de Japón. Este juego sobre todo brilla con tres o cuatro jugadores y aquí tenemos el hándicap habitual de nuestro gremio, ¿no? Me gusta un juego, me lo compro, convoco a tres amigos, les enseño cómo se juega, le echamos una partida, le pillamos la mecánica, nos echamos una segunda y ahora, le hemos cogido el truco, más competitividad y ya tenemos un juego listo para que nos dé horas de satisfacción lúdica. Bien, la realidad es que todos sabemos que juntarnos cuatro y con las mismas ganas todos de jugar al mismo juego no suele ser muy habitual. Vale, para solucionar estas adversidades en el caso del Shogun y volverlo a poner en la mesa para extender esta preciosidad, ¿no? He extraído de la BGG unas reglas que nos invitan a utilizar jugadores virtuales o bien para sustituirlos por esos jugadores que nos han fallado o incluso para jugarlo en solitario, para afrontar un reto. Bien, la variante nos propone que elijamos el número de rivales virtuales y según la cantidad de ellos se van a repartir a cada jugador y de una forma aleatoria las provincias iniciales, ¿no? Donde vamos a empezar a extender los dominios. Es cierto que las reglas nos proponen también usar una serie de provincias determinadas para no complicarnos y para presentar un mapa un poquito más competitivo, ¿no? Para que el azar no haga que unas fuerzas se vayan a acumular en una zona y veamos que el juego ya de inicio nos plantea un juego un poco desequilibrado, ¿no? Nosotros como jugador humano vamos a tener la libertad de alojar en nuestras provincias el número de ejércitos del que disponemos al inicio y sin embargo los jugadores virtuales los van a ir colocando, eso sí, de forma aleatoria, ¿no? Según vayan sacando las cartas de sus provincias irán colocando en paquetes de 5, 4, 4, 3, 3 y a partir de ahí 2, 2, 2 los cubos de ejércitos correspondientes. Para seleccionar la subasta del orden de turno, nosotros como humanos vamos a utilizar nuestro set de cartas de baúles, como indican las propias reglas, ¿no? Y sin embargo, los rivales virtuales lo que van a hacer es mezclar en una misma pila todos los sets de cartas. Si son tres jugadores virtuales, pues sus tres sets de cartas se mezclan y se hace una sola pila para que de ahí vayan extrayendo una carta por cada jugador rival y así indicar cuál va a ser el orden de turno. Los rivales hay que decir que no van a necesitar recursos ni baúles ni van a tener que utilizar el arroz porque ellos nunca van a pagar ni por construir ni por alistar ejércitos ni se van a ver comprometidos al llegar el invierno para el tema del pago del arroz, que en este juego es una de las características, ¿no? Nos vemos un poquito agobiados no solo por extendernos, sino por cumplir con los requisitos de la alimentación de la población. Bien, pues eso solamente lo va a llevar a cabo el jugador humano. Bien, una vez elegido el turno, cada jugador nos tenemos que olvidar de las ventajas de las cartas especiales, sobre todo para los jugadores virtuales. Nosotros sí, las vamos a aplicar. Pero tampoco se van a ver influidos por las cartas de eventos, y nosotros sí que nos vamos a ver influidos. Bien, ahora vamos a colocar las 10 cartas de acción como indican las reglas, 5 boca arriba y 5 boca abajo. Repartimos los baúles únicamente para nosotros, recordar que los virtuales no necesitan estos elementos, y metemos los cubos que se nos indica en las propias reglas de cada jugador, y los 7 de los campesinos en la famosa torre de batalla, esta torre tan llamativa, ¿no? Colocamos las 4 primeras cartas de evento, pero esta vez en vez de desplegar las 4 las vamos a colocar en una pila y solamente vamos a mirar la de arriba, solo podemos ver la primera. Cuando vaya pasando cada estación desvelaremos la siguiente y así hasta llegar a la cuarta, la del invierno, donde procederemos al recuento de la puntuación y de para otorgar el tema del arroz, ¿no? Una vez resuelta la preparación, ya solo necesitamos un solo tablero de jugador, el nuestro, porque los jugadores virtuales, para ellos vamos a preparar una pila aleatorizada con sus cartas de provincia cada uno y así ya podemos comenzar. Esto es una buena idea porque de esta forma este juego ocupa mucha mesa. Si vamos a jugar 4 personas, cada una necesita su tablero y ya el tablero general en sí ocupa una buena parte, ¿no? Con lo cual, en este caso, solamente necesitamos el tablero y nuestro pequeño tablero. Los jugadores virtuales, simplemente con su pilita de cartas mini, van a tener suficiente. Según el orden que se haya establecido en la subasta inicial, los jugadores virtuales van a sacar la primera carta de sus provincias y van a resolver en esta provincia la carta de acción correspondiente, ¿no? Con unas ligeras adaptaciones. Por ejemplo, para las cartas de construcción de edificios, ellos van a resolver la construcción del mismo sin pagar su coste, como hemos dicho antes. Si por lo que fuera ya tuvieran un edificio de este tipo en la provincia que ha salido en la carta, pues directamente no construirán. Para las cartas de tributos, la de arroz y cofres, bien, aquí los jugadores virtuales no van a actuar, no hace falta llevar a cabo, solamente la vamos a llevar a cabo nosotros como jugador humano. Para las cartas de colocar ejércitos, los jugadores virtuales los van a colocar en la provincia correspondiente sin pagar ningún coste, a diferencia de nosotros que tendremos que pagar por medio de los cofres, ¿no? Y para la carta de colocar un ejército y mover tropas, los jugadores virtuales ponen un ejército en la provincia correspondiente, en la que han extraído de su mazo, y mueven todos los ejércitos menos uno de esta provincia hasta una que tengan limítrofe propia, también con sus soldados, y siempre mirando que limite con otra provincia de un enemigo rival que tenga más cubos, ¿no? Con el que se sientan más amenazados, ¿no? Bien, por último, para las cartas de combate, donde está la chicha, lo mismo, robaremos la carta de provincia correspondiente para los jugadores virtuales y vamos a comprobar si en ella hay más de un ejército, ¿vale? Si en esta provincia hubiera solamente un ejército, lo que vamos a hacer es robar la siguiente carta hasta encontrar una provincia que cumpla con el requisito de que tenga más de un ejército. Si no, ya sabéis que con un solo ejército en una provincia no hay combate. Para la carta de combate, la que lleva la letra A, el objetivo va a ser la provincia limítrofe rival con el menor número de cubos, la más débil, ¿vale? Incluyendo las provincias que todavía están vacías, las llamadas neutrales, donde nos toca enfrentarnos a un cubo del ejército de agricultores, ¿no? Que representan un levantamiento, una revuelta. Para las cartas de combate que llevan la letra B, la provincia vecina objetivo, la que los jugadores virtuales van a atacar, va a ser la que mayor número de cubos tenga sin que ello llegue a superar el número de cubos del jugador atacante. Bien, en caso de que haya más de una provincia con estas características, lo que se prioriza primero es esa provincia que tenga un castillo. Si tampoco lo hay o hay varias con castillo, pues la que tenga templo y así sucesivamente, la que tenga teatro construido, ¿vale? Bien, para seleccionar el número de cubos que el atacante va a meter en la torre de batalla, lo que hay que tratar es dejar en la provincia al menos 3 cubos, si es posible. Si no es posible, porque esto hace que ya no tenga mayoría sobre la provincia a la que va a atacar, bueno, pues directamente mete los cubos posibles hasta dejar uno, ¿no? Si la batalla fuera contra una provincia neutral, contra una provincia vacía, el máximo número de cubos que van a utilizar son 3. No pueden utilizar más de 3 cubos. Recordar que ahí lo que hacemos es pelearnos contra un cubo verde, un cubo de lo que son agricultores levantados, ¿no? Y en este caso, pues si la provincia tuviera 5 o 6 cubos, solamente pelearía con 3. Bien, tras finalizar cada estación, lo que hacemos es barajar las cartas de provincias de cada rival virtual y iniciaríamos una nueva etapa otra vez. Los puntos, la anotación de los puntos se llevan a cabo tras la etapa invernal, como indican las propias reglas, y ya está, así de sencillo. Creamos un nuevo reto de un juego que posiblemente ahora ya queramos volver a desempolvar, ¿no? Bien. Este juego está planteado para crear un ambiente de confrontación continuo y esta variante, bueno, pues con ella aumentamos la sensación de vernos amenazados en cualquier momento por cualquier rival y bueno, pues además si le queréis aumentar el nivel de dificultad, las reglas de esta variante nos propone que cuando vayamos a invadir una provincia rival, cuando el jugador humano quiera desbancar y abordar una provincia rival que tenga un castillo construido, bueno, pues nos dice que pueda meter esta provincia atacada, que pueda meter un cubo más en la torre de batalla. Bueno, pues os emplazo para un próximo programa en el que quiero traeros a la variante un juego presentado en esta última feria de Essen y al que el diseñador a mí me da la sensación de que se le ha olvidado con una variante en solitario ganaría bastante, ¿no? Para entonces os espero, juguetones, mientras nos liamos un poco con la torre de batalla. Ya estamos en la sección de corta, pega, rompe y rasga, la sección de juegos en Print and Play, en la que en esta ocasión, como decía en la introducción, vamos a hablar de crear raíles de un juego de tren, vamos a decirlo así, que se llama 30 Rails, un juego del año 2016 de 1 hasta 8 jugadores, autopublicado por Julian Ansley y, si no recuerdo mal, ha sido nominado, salió del Print and Play Contest de la BGG como nominado en los Golden Geek Awards. O sea que, bueno, eso tiene cierto peso. Es un juego en el que tienes un mapa de 6x6 casillas, con una serie de montañas, una mina y una ciudad por la que se supone que van a pasar los tramos de vía que van a conectar las distintas estaciones. Es un juego de lápiz, papel y dados, con lo cual se puede construir fácilmente. Y como decía, tu objetivo es conectar las distintas estaciones, ya sea entre sí o con la mina. Entonces, ¿cómo se juega? Pues básicamente tiras un dado que te va a decir la fila o la columna en la que vas a poder poner ese tramo y otro dado que te dice el tipo de tramo que vas a poder colocar. Hay curvas, hay rectas, hay cruces, hay incorporaciones por la izquierda, por la derecha, etcétera, etcétera. Entonces tú en ese momento, con el tramo y la fila o columna que te haya tocado, pues decides cómo vas a poner el tramo, con qué orientación. Esto se repite durante 30 turnos y cuando ya se ha llenado casi todo el tablero, o todo el tablero en este caso, pues echas cuentas. El objetivo, como os decía, es conectar las estaciones entre sí. Las estaciones van a estar en los bordes del tablero, están numeradas de 1 a 4, y el objetivo es conectar la 1 con el resto, con 2, 3 y 4, la 2 con la 3 y la 4, y la 3 y la 4 entre sí. Y además, conectar las estaciones con la mina. ¿Cuál es el detalle de esto? Pues que los recorridos o los tramos o los trayectos desde una estación a otra o desde una estación a la mina no pueden tener bucles. Entonces ahí tienes un pequeño detalle estratégico. Además recibirás puntos extra si los tramos pasan por la estación. Por la estación, perdón. Si los tramos pasan por la ciudad. Tienes la oportunidad, además, de a lo largo de la partida ignorar el resultado de la fila o columna para colocar el tramo o ignorar el resultado correspondiente al tipo de tramo, para colocarlo donde tú quieras o para colocar el tipo de tramo que tú quieras. Es un juego, la verdad es que se juega rápido, unos 20-30 minutos lo tienes finiquitado. De reglas es muy sencillo, tiene un modo normal y un modo avanzado que te requiere una pequeña serie de reglitas más, pero es tan fácil como lo que os acabo de contar. Es decir, tiras el dado para el sitio donde tienes que colocar y tiras el dado para el tipo de tramo que quieres colocar. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Porque uno puede pensar, pues esto te deja vendido al dado, tú tiras y prácticamente no tienes decisiones. No, tienes que pensar un poquito a corto plazo de cara a intentar conectar la máxima cantidad de estaciones posibles, conectarlas con la mina y digamos que anticiparte un poco al tipo de... Tienes que anticiparte un poco al tipo de trayectos que te puede salir. No es puro azar, pero bueno, el componente de azar es bastante grande. Más que nada porque, lo que os decía, es un juego, es un filler, es un juego rápido y lápiz, papel y dados tampoco creo que den para mucho más. A mí me gusta por eso, porque es ligero de reglas, porque parece a primera vista engaña, engancha, es fácil de fabricar y la verdad es que incluso lo puedes mejorar. En BGG hay gente que se ha creado el tablero con una alfombrilla de ratón, ha hecho los dados a medida del tipo de tramo y también ha hecho las losetas de los tipos de tramos, con lo cual, pues bueno, hay gente que estaba viendo que hay gente que en BGG ha sacado puntuaciones bastante altas. Yo la verdad es que de las partidas que he jugado 5 o 6, hay veces que se te da mejor, hay veces que te anticipas más a los tipos de tramos que te pueden tocar y otras veces que es que no piensas y empiezas a meter bucles, incorporaciones por un lado o por otro que no coinciden. Pero bueno, es un juego bastante accesible en reglas, como decía, y la verdad es que puede valerte tanto para niños como para adultos, para pasar un rato rápido. En solitario se juega exactamente igual que a más jugadores, lo único es que bueno, de vez en cuando los jugadores pues van, hay algunos que se apropian de las distintas estaciones e intentan conectarlos o juegan por separado, en fin, ahí ya cada uno como buenamente pueda. Pero bueno, como decía, un juego interesante, un juego que te demuestra que con los dados se puede hacer aún alguna cosa interesante y que yo creo que para aquellos que buscan algo ligerito, que incluso se podría hacer una aplicación para este juego, la verdad. Es el tipo de juego que es bastante adaptable a la aplicación. El diseño gráfico de la versión original es un poco fea, los rediseños que ha hecho la gente por ahí están bastante chulos, pero bueno, ¿qué más se le puede pedir a un filler que un poquito de estrategia, mucho azar, variabilidad entre partidas, un buen reto en cuanto a intentar adelantarte a lo que te va a salir y planificar un poco donde te dejan poner lo que te interesa a ti poner y cómo te interesa a ti ponerlo? Así que ya sabéis, este 30 Rails, 30 Rails del año 2016 de Julian Ansley, que estuvo nominado a los Golden Geek Awards de 2016, se lleva el sello de recomendado de No Solo Juegos Solos. Bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podréis encontrar en Twitter como @bilbo, V-I-L-V-O-H. A Ángel Solo como @sacedon22 y en su canal de YouTube como Ángel Solo. Si queréis dejar un comentario, un ruego, una pregunta, una amenaza, una colaboración, una queja, lo que sea, siempre podréis dejarlo en el hilo de la BSK o en iVoox. O dejarlo en el blog del programa, que es nosolojuegosolos.blogspot.com. Y sin más, pues bueno, me despido y nos vemos en el próximo episodio, que va a tener mucho juego clásico y mucha historia. ¡Hasta luego!